El Complejo Landa. Hola, muy buenas noches, bienvenidos al Complejo Landa, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 A Coruña. Os habla Víctor en un programa muy especial, uno de nuestros especiales. Hoy, damas y caballeros, vamos a hablar de Silent Hill. Y bueno, que esta música es pertenece a Deus Ex, como todos sabéis. Nos ha parecido bastante épica para este programa. Señor Oscar, muy buenas noches. Buenas noches, hoy estoy dispuesto a aprender mucho sobre Silent Hill, porque yo no me acabé ninguno de los cuatro primeros. Los dejé todos a medias y me voy a comer spoilers de todos lados, pero da igual. Ya me he comido unos cuantos ahora por culpa igual de Gaspar. Igual deberías irte de aquí. Pero da igual, me esperaré a que haga un, no sé, un remake dentro de dos generaciones y los jugaré bien. A mi derecha, señor Jorge, muy buenas noches. Hola, buenas. Bueno, yo no he probado ni un solo juego de Silent Hill por razones obvias. Y tampoco es una saga que me interese, así que no me van a importar los spoilers. Es más, David, te invito a que hagas todos los spoilers que quieras. Vale, cojonudo, porque es mi afición favorita, joder finales y demás. Pero explica razones obvias que al igual la gente no lo entiende, Jorge. Yo no juego a Silent Hill porque evidentemente me da miedo. Ah, vale, ya está. Es un juego que me da miedo. Y bueno, tenéis que disculpar las noticias, que estoy con un gripazo y a lo mejor mi voz está un poco cambiada, pero bueno, intentaré hacerlo lo mejor posible. Presidente de la mesa, ya lo echaba de menos por aquí, señor David. Pues nada, hoy gracias a Dani estoy aquí, lo cual me resta trabajo y estoy más tranquilo para poder hablar de esta magnífica saga. Y nada, espero que sea un especial, muy especial, nunca mejor dicho. También tenemos a nuestro Gaspar de las Cavernas. Muy buenas noches, Gaspar. Eres un gallina, Bueno, que coste que yo tampoco me acabo ningún Silent Hill. Porque también me da miedo. No, me da cierto cagado. No, porque no sabes. Pero he jugado el 4, algo en profundidad y tal, y un poco el 1 y el 2 en su momento. Algo. Y hoy tenemos una colaboración especial. En sonido tenemos a nuestro querido Dani Maverick. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Es un placer estar encantado aquí con vosotros. Yo, como Jorge, no he jugado los Silent Hill muy poquito solamente, pero al contrario que él, sí que tengo ganas de jugarlos. Más que nada porque ya desde aquel programa mítico que hicieras ya de juegos japoneses, sí, estas ganas entran. Sí, pero este es más, ¿cómo decirlo? Más ¡casco saco! Más aumentado, sí. Es una augmented edition. Bueno, hablando de Dani, que va a estar con nosotros durante el programa de hoy en sonido, y que muchas gracias por estar aquí, Dani. Y un placer, como siempre. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque esto es el Complejo Landa especial Silent Hill parte 1. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Landa. Noticias. Bueno, pues nos vamos con la actualidad de la semana, señor Jorge. Bueno, pues vamos a empezar hablando de Darksiders 2, juego esperadísimo, que, señores, se retrasa. Se retrasa, lo ha anunciado THQ, y llegará en agosto, algo más de un mes después de la fecha que se había comentado en un principio. Se había comentado que saldría a finales de junio, y nada, pues lo tendremos en agosto. Según Vigil Games, la espera merecerá la pena porque les permitirá incluir todo el contenido que tenían pensado en un principio y sin recortar nada. Que vamos, decían que si no tendrían que cortar partes. Yo personalmente pienso que es por la versión de Wii U, para que esté el lanzamiento próximo en todas las versiones, porque ya lo comentaron en entrevistas anteriores y yo lo veo así. THQ está muy, muy jodida, pero muy mucho. Yo no esperaba esto. Esta compañía que ha pasado de hace 2 años que estaba casi en la cumbre y en ese periodo de tiempo se ha ido al carajo de una forma estrepitosa. Yo no sé. Proyectos muy caros. Sí, no sé. O sea, lo peor que le puede pasar a una compañía a veces es tener éxito. Es lo peor que le puede pasar. Yo tampoco diría que estuvo en la cumbre. Hombre, la época de Darksiders. Darksiders, el Metro, el juego este Metro, bueno, Metro no, pero tanto. Ninguno ha sido realmente un superventas. Darksiders vendió muchísimo. Todos los juegos que mencionamos pasaron 1 millón de copias vendidas, sí, y Saints Row se acercó a los 4 millones. Lo que realmente le dio dinero fue las licencias de Bob Esponja, vale, y de Lucha Libre. Vale, pero es que sus otros juegos también vendieron. Homefront fue un éxito de ventas brutal, por ejemplo. Y no han sabido administrarse, simplemente no han sabido administrarse, han pedido dilapidar dinero hasta sacaron las tablitas estas para dibujar. Igual eso sí que es una mierda. Eso sí que le debe, parece ser que hay un stock de más de 500,000 en las tiendas del mundo por ahí, porque es que ni siquiera cumplen bien su función. En Wii, así parece que solo vendió. La primera entrega en Wii tuvo muchísimo éxito y después pensarían que en todas las consolas también tendría ese éxito y al final se comieron las unidades. Por cierto, yo creo que el retraso de Darksiders es más por tipo de mercado, porque en agosto, si te fijas, en verano siempre hay un bajón en juegos que salen. Y en agosto no va a tener competencia en ventas prácticamente, pero no va a haber ningún gran lanzamiento en ese momento. El director de producción del juego había comentado que no sabía muy bien la fecha cuando lo iban a sacar por culpa de Wii U. Ya lo comentó hace un mes o así, lo comentamos en el programa. Y eso, porque querían que los lanzamientos estuvieran lo más próximos posibles para que unas versiones no se pisaran a otras, vamos. Yo creo que de los juegos de supuestamente lanzamiento de Wii U, que son ports de esta generación, creo que este es el que menos va a tener diferencia entre Play 3 360 y Wii U. Claro, es que realmente los multiplataformas, sobre todo cuando una consola empieza, aunque sea levemente mejor que las otras, no notas mucho la diferencia. Bueno, pasó también con, no sé si con GameCube, con los primeros juegos que eran multiplataforma entre todas y tal, no había tanta diferencia. O los de Xbox, por ejemplo. Bueno, pero es que Xbox, con las consolas avanzadas ya se vio Xbox diferente. Durante toda su existencia se estuvo comiendo ports muy guarros. Voy a trollar un poquito. Se verá, será la mejor versión la de 360. Eso es una redundancia. ¿Será la mejor versión de consola la de 360, como suele ser habitual? ¿De qué juego? De Darksiders 2. ¿Me tiene Wii U en el saco? No creo. La mejor versión será la de PC. No, digo, entre las tres consolas, ¿cuál será la mejor versión? PC. Hasta ahora que siempre las mejores versiones se lleva 360. PS3, no, eso es mentira. Hombre, yo supuestamente, por cuestiones lógicas, diría que la de Wii U, pero sin demasiada diferencia con respecto a las otras dos. Vamos, sería lo lógico. Al menos lo mínimo exigible para la versión de Wii U. Que no tiene por qué ser así, Oscar. Porque recordemos, vamos a ver, partamos de una base. Lo mínimo exigible, atiende, lo mínimo exigible, Oscar, de cualquier port que se hace en PC es que sea mejor que la versión de consolas, pero sin embargo, y lo es. Tengamos en cuenta, sin embargo, no se esfuerzan habitualmente. Es mejor porque tienes algunas opciones de personalización, tipo cambios de resolución y tal. Porque tienes un hardware mejor. Pero lo que quiero decir con esto es que ¿cuántos Cutter Ports existen? ¿Y cuántos Cutter Ports existirán para Wii U? Hombre, la diferencia de Darksiders entre consola y PC yo creo que es notoria. La diferencia... Pero si la versión de PC... Aprovechando el PC es una chapuza comparado. O sea, pues yo tiene, creo que hay una diferencia. No, añade un filtro, más resolución. Es que ya solo por resolución ya tiene pero que haber una diferencia. Aparte de la fluidez claro, con la que se mueven los muñecos, que es diferente. Pero Gaspar, el tema de rendimiento y fluidez no lo tiene en cuenta a la hora de las. El juego se ve un poco mejor, ¿vale? Pero es que no por es que tenga mejores gráficos. Y rinde mejor. Es que fluidez, es que el rendimiento es mejor. Tío, pero que te corra 30 frames y que te corra 60 es una sobrada, una diferencia brutal entre... Pasa, por ejemplo, con Resident Evil 5. La mejora sustancial que se ve en la versión de PC es simplemente que el frame rate es mucho más fluido, pero fluido de cojones. Bueno, y resolución, texturas, se ve mejor. Sensiblemente mejor. Pero estamos discutiendo esto realmente. A Gaspar tú le pones una imagen de un juego en... y tal, y solo tiene en cuenta lo que ve, no realmente cuando estás jugando la fluidez. Oye, de es que las imágenes no las juego, Yo una foto no puedo jugarla. Gaspar, tío, pero... digo una cosa: The Witcher 2 en 360, aunque se ve bastante bien, comparas con la versión de PC y vamos, parece un juego de la pasada generación. Pero es eso, comparas la serie de 360 o Play 3 con el de PC y no hay una diferencia muy bruta tampoco. A lo mejor en el apartado puramente técnico no, claro. Pero en el renderizado y en la tasa de frames, bueno. Se nota que es un port, que han cogido la versión de consola, vale, y la han pero aún a pesar de eso sigue viendo mejor. A pesar bueno, de eso. Vamos a continuar con las noticias y eso. Halo 4 ya tiene fecha. ¿Cuándo es eso? ¿Cuándo? Pues lo diré ahora mismo. Bueno, antes de nada, deciros que el comunicado es oficial, nos lo ha dicho Microsoft mediante nota de prensa, así que ya no hay vuelta atrás. Y deciros que el jefe maestro volverá a nuestras consolas el 6 de noviembre, o sea, a finales de este año. Espera. Vuelve el segundo mejor sótano de esto. Lo más importante, ¿ha anunciado una edición coleccionista? Pues, no tengo constancia de ello. Supongo que la edición legendaria de siempre. En la edición legendaria de Halo 3 venía el casco. ¿Qué vendrá en la edición legendaria de Halo 3? El ADN del jefe maestro para que te lo inyectes. Ahora te dará una muñeca hinchable de cortar. Joder, es un troll. Yo diría troll que una pervertido. Figura en plan como en. Como es en un trabajo, Gaspar. Dani, dime. Sí. Curiosamente, lo que a mí me llama la atención es que todavía no se enseñó casi nada del juego. O sea, se enseñaron muchas imágenes multijugador. Imágenes y ya. No, pero varios vídeos multijugador y tal. De cómo iba a ser el multijugador, que iba a mejorar, que iba a ser más fluido, que no sé qué. Pero será el multijugador de Reach. Y con gente hablando, ¿sabes? Gente así y todo muy bien producido y tal. Pero no se vio nada de lo que va a ser la historia, ni cómo... ¿Cómo va a ser los escenarios de la campaña? Ni nada, no se ha visto pero nada de eso. Se sabe, y se ha mostrado desde la ciudad. A ver, se sabe la premisa, sí, claro. Pero no se sabe nada más. A ver, yo pienso que a lo mejor no quieren jugar tanto como hicieron en el caso del... Iba a poner un ejemplo como el Duke Nukem Forever, ¿no? Que le daban tanto bombo, tantos vídeos, tanta historia, para al final ser un juego que no valió tanto. Quieren jugar un poquito con el misterio, quizá, pienso yo. Además, tener en cuenta... Historia, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que también. Tener en cuenta que es un nuevo hilo argumental, en teoría. Sí, porque ¿dónde acaba el jefe maestro? Hombre, no lo sabemos aún. No lo sabemos, bueno, claro. Acaba muy mal, todo se ha dicho. Nada, yo voy a ser Gandalf el Blanco y voy a luchar contra Gaspar el Oscuro. Espera, ¿y vas a llevar batamanta? Igual que Gandalf. No. Yo me interesa lo que llevo debajo de la manta. Mira, Halo 2 en PC se ve mejor que Halo 4. Te lo aseguro, mira la diferencia tan brutal que puede haber entre un PC y una consola. Deja de pinchar. O por lo menos su rendimiento será superior. Hombre, eso sí. Pero problema, en un Acer. El problema. Sí, un Acer donde quieras. O sea, en donde quieras. Que por cierto, mi Acer tiene 4 años y sigue aquí. Ah, no sé, esas putillas. Pero está de adorno, está de adorno. Claro, claro. David, es verdad que sí. A ti no te falla, pero hay mucha gente que le falla. Es que el mío es Gold. Debe ser por eso. No sé qué le pasa. Me temo que tu afirmación está mal. Va al servicio técnico, oye, que mi Acer funciona bien. ¿Qué coño le pasa? Quiero un Acer nuevo que se estropee cada 6 meses. Dejarme hablar, cojones. Habla. Quería decirle a David que tu afirmación es un poco... No, mi afirmación es una trolada de mierda. Joder, pero es que bueno, está al nivel de Gaspar. nada más. Yo tenía que ser. Hoy tengo que ser tu Nemesis. No, mucho menos. Troleadas en nuestro chat. Arpimón dice: cortan a ti de rabo. Esto es así. Y bueno, cosas similares. Es el primer secreto del juego. De gracias, Arpimón, por tu aportación. Nos has abierto los ojos a muchos. Oh, está bien la noticia esta, ¿no? Sí, grande. Un programa supuestamente de terror y mira. El anticlima. Prey 2 sigue en desarrollo. Bien. Sigue. No, sí, yo rumores. Creo sinceramente que esto lo han dicho para tranquilizar a las masas. Ese juego está cancelado. No. Y si no está cancelado, lo cancelo yo. Eso, cancelas. O sea, no te gustó lo que has visto. No, me ha gustado mucho, pero para tener razón simplemente. Pero me parece muy raro lo que ha pasado con Prey 2, que no se enseñe nada de nada. Me parece extrañísimo. Bueno, el teaser. Sí, enseñaron ese soldado de Modern Warfare y... No hubo una demo jugable en el 2011. En el E3 del 2011, pero en el E3 es normal que enseñen algo, porque si no ya para acá y vámonos. Yo te digo. Joder. Bueno, la confirmación de que sigue en desarrollo la ha anunciado Bethesda esta semana y han dicho lo siguiente... El desarrollo de Prey 2 no ha sido cancelado, pero el juego no será lanzado este año, como estaba planeado. El retraso se debe al hecho de que el desarrollo no progresó de manera satisfactoria el año pasado y el juego no cumplía nuestros estándares de calidad. Prey 2 se ha presentado como una gran promesa y lamentamos decepcionar a nuestros fans. Hemos hecho una sustancial inversión en el juego para ofrecer la experiencia que quieren los fans. Nuestro único objetivo es lanzar un juego triple A que los fans respetarán. Y hasta aquí puedo leer. Triple A. Ha hablado el presidente Jorge. Triple A, A mí el triple A me suena exagerado. A mí también un poco. Bastante, sí. Poco. Pero bueno. Va a salir. ¿Qué es triple A? ¿Qué es triple A? Pues un juego supremo como Skyrim. Un juego de altísimo presupuesto. Y que se supone que va a ser de mucha calidad. O sea, no, triple A es un juego que cumple absolutamente todas sus facetas. O sea, que es perfecto en absolutamente sus todas. Eso es lo que dicen las compañías, una vez que salga se juzga después. No, pero es verdad. Las compañías aspiran a tener un juego triple A. Las compañías dicen, estamos desarrollando un triple A. Yo, si alguna vez creo un videojuego, le voy a llamar triple A. Mis trullos son todos triple A. Bueno, de hecho, en su día, 2K Games pronunciaba a Duke Nukem Forever como un juego triple A. Y es triple Z, vaya. Oye, Oscar. Y serie Y, ¿no? Hablando del tema de... Lo que acabas de decir. De verdad hay que explicarlo. No, yo quiero saber algo. O sea, triple A, ¿por qué? Porque son A en color, en cremosidad, ¿sabes? Joder, no, porque son alcalinas en formato pequeño, como las pilas, ya está. La palabra cremosidad, haciendo referencia a mierda, es bastante curiosa, ¿verdad? No, es aberrante. Es como tropezones. Cuando se refiere a eso, macho, adquiere otro sentido. Usted tuvo que hablarse de tu mierda. ¿Qué pasa? Ya, tío, pero yo no quería. ¿Cómo se llama esa gente obsesionada con sus heces? ¿Mierda eso? No, pero bueno, podemos crearlo aquí. Mierdistas. No. Mierders. Onanistas. Cropófagos de mierda. O algo así, ¿no? Cropófagos. Si dices onanistas de mierda, sí, puede tener otra acepción. Puede ser. Ah, qué gilipollas si esos onanistas, ¿sabes? Vale, ya está. Onanistas que utilizan su mierda. No, es Newell. Es Newell. De verdad estamos hablando. Estáis hablando de esto. Incluso esto yo creo que supera ya las cosas nazis, ¿eh? La mierda viene implícita en la palabra analista. Anal. Anista. Es verdad. Yo creo que te estás equivocando. No eran los sociólogos que quitaron el primer principio de Asturias al otro. ¿Qué? ¿Sociólogos? Tío, es verdad, Dani, tío. Has abierto la caja de Pandora. Para relacionarlo un poco con el juego, ¿sabéis que venden ahora el Quantum Theory a 9 euros? Si alguien quiere probar mierda de verdad, que lo compre por 9 euros. Oye, Quantum Theory es un buen juego. Es que a David le valió más pasta y tiene que hacer campaña. Ahora lo tenéis a 9 euros, podéis arriesgaros y disfrutar de esa joya infravalorada. De verdad, especial de juegos de mierda ya. Sí, la gente lo reclama. Y Quantum Theory como pieza central. Quantum especial. Theory es muy cremoso, tío. Es muy cremoso, Ya está. Más noticias. Ese sí que es un triple A de verdad. Más noticias. Me gustaría deciros que la siguiente noticia es de trenes, pero no es de trenes. Es de Diablo 3. A ver, que os corto el micro. Dale, algo, os corto el micro. Me alejé del micro. Que los foreros se buscan profesionalidad en este programa. Pues está jodido. Hemos perdido la mitad de la audiencia, se han quedado sordos. Nada, tanto se escucha. Bueno, pues vamos a hablar de la beta de Diablo 3. Que este fin de semana será abierta para todo el mundo. Está disponible desde hoy ya. Os la podéis descargar si queréis para probar el juego. Y lo único que necesitáis es tener una cuenta de Battle.net. Tenéis hasta el lunes para jugarlo. Así que, corred, insensatos. Este fin de semana consigo el rango de ermitaño. Lo malo es que solo te dejan subir hasta nivel 13, así que no... Da igual, subo 6 personajes, pero, tío. A ver... así los veo todos. Una cuestión... Pero no sé si están bloqueadas algunas clases, No lo sé. Una curiosidad que lanzo al aire. Teniendo en cuenta que al juego final le falta nada para salir a la venta, ¿realmente merece la pena jugar la beta a estas alturas? Para saber qué te vas a encontrar. David... Tío, ya sabemos que tú estás esperando para bajar el resto del código del juego y poder jugarlo. ¿Me estás haciendo esa pregunta en serio? Sí, te la hago completamente en serio. Mira, si mañana saliera Diablo 3 y hoy saliera la demo, me bajaba la demo y jugaba primero la demo. Claro, tío. David, no, si sacaran el nuevo juego de Batman, la beta, ya estarías jugándolo todo el fin de semana. La beta no. Tendrá muchos errores. No. Bueno, ya tiene las misiones. Además, finales. Comparar Batman. Sí, a ver. Comparar los Batman con Diablo me parece una puta blasfemia. Pero tío, en caso de David, hay que matizarlo. Sí, eres Batman. Pero. No sé, lo bueno de Diablo es que por lo menos no te importan los spoilers, porque lo que importa es hacer clic. Bueno, entonces, a Oscar, te que puedes bajar hasta cierto Oscar, nivel. Oscar, bueno, tío, preparemos nuestros ratones para joderlos. Sí, porque Diablo es la saga joder ratones por antonomasia. Así estaba el ciber. Bueno, jodido. Yo mantengo pulsado y sé que funciona. Hay otra gente que le gusta cliquear, como nuestro amigo Pedro M. Sí. Por cierto, Oscar, sí, tío, yo quiero jugar contigo a Diablo. Pues, es tío, un sueño privado. Métete, sí, métete, pues, la demo, instálala y jugamos hoy después del programa. Es cosa de nosotros dos. No, pero E3 hace falta una party buena, para salir. Es que yo nunca he estado integrado en ese grupo. Cada vez que habláis de vuestra etapa en el ciber, me siento apartado, marginado. Me siento como un troll de las cavernas. Pero tú estás realmente. Vale, sí, un momento. Cuando hablamos de ciber. Lanzo el reto. Me siento Silver. Sí. Atención. Ah. ¿Os acordáis de que todavía Oscar ha acojonado? No se ha dignado a... Pero bueno, esto es otra historia. ¿Os acordáis de la semana pasada cuando hablábamos de ¡Erreto! Erreto, sí. ¿Sí? Pues yo os reto a que juguemos todos una partida de Diablo 2. Hostia, es verdad, había que jugar una partida de OD. ¿Y me vas a obligar a despreciar el Diablo 2 que compré hace... Ya habéis dejado el reto a la altura del Betún. Ya os habéis olvidado del reto de la semana pasada. Totalmente, tío. Alucinado. No, es que llora hasta que no dijo lo del reto. Lo del reto. El de OD lo hacemos. Pero el Diablo 3 tiene que grabarse de alguna manera. No, primero Diablo 2. Para coger ritmillo. Diablo 2. David, Diablo 3. David, ¿qué te parece si quedamos? Que en tu casa tienes varios portátiles. Yo hacemos llevo una partida online. El portátil también se puede... Tengo uno ahora. Bueno, da igual. El PC y el portátil. Uno, por lo menos. Sí, ¿qué decís? Por eso. Que sí, sí. Diablo 2 es religión. Y es más, vamos todavía más lejos. Vamos a hacer un streaming de esa mierda. ¿Vale? Para que la gente vea lo enfermos que somos. Y crees, tío, se van a aburrir tanto para verlo. No vendas la piel del oso antes de petarlo. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Primero la partida de Diablo 2. Lo vamos a intentar. Esperar. Primero, a saber si los diablos de cada uno van a funcionar. Porque uno tiene tal versión, algunos pero son incompatibles. No, ya está. Pero es que no. Porque... Algunos son incompatibles con otros. Pero vamos a ver, vamos a crear los personajes de cero. Entonces, pero, ¿qué más da? Ya, pero mira, a ver, atiende. Si tú tienes una versión que, no, por ejemplo, en el lomo sea ponga PC solo y... Yo tengo otra que pone PC, Mac. Esas versiones son diferentes. No se pueden jugar juntos. Las actualizamos, bajamos el parche de Blizzard y ya está. Voy a seguir un poco más allá. ¿Y si nos acabamos el juego del tirón? Buah, hombre, acabarte el nivel normal. Estás loco, ¿no? Tirado. ¿Qué bueno, va, tío? De si tirón yo... en un día lo puedes pasar. Yo me sé ese juego de puta memoria. Yo no pienso estar 15 horas con nadie. Pero aquí nadie te invita para pues. Jugar. Y aparte... Lo mejor es que Oscar nos va a estar narrando la historia de Diablo 2, porque no pudo, cuando hicimos especial de Diablo 2, no pude leer toda la historia. Vale, venga, vamos a hacerlo, ¿vale? Sí, sí. Reto. A darle emoción. Reto formulado. Reto. Muy bien. Venga. Vale, pues venga, más noticias. Cábalo, no, espera, acaba con la noticia de Diablo 3. Que ya está. No podemos seguir hablando de Diablo 3. No. Joder, qué mierda de programa. CD Projekt reflexiona sobre el contenido adulto en The Witcher 2. ¿Cómo? Ahora. ¿Cómo? Ahora. No es una reflexión de dejar de hacerlo, es una reflexión de bien. Qué guay que lo hacemos. Ah, vale, bueno. Es una reflexión. The Witcher 2. Ese juegazo de que hay tetas, macho. The Witcher 3 tetas everywhere. The Witcher 3 ya va a ser un juego porno directamente. Es que les faltó esto para meter pitos. Joder, en el 2 hay algunas posturitas que ya. Yo sentí cosas ahí abajo. En el 2 no solo hay tetas, ¿eh? No, hay amor. Pues eso, es una reflexión como cuando desayunas por la mañana y luego terminas y dices, joder, qué bien desayuné, ¿eh? Sí, sí. Estuvo de puta madre. Tienes razón. Bueno, pues, perdón. Las declaraciones fueron recogidas en una entrevista del portal Rock Paper Shotgun y esta entrevista fue a Adam Badowski, que es uno de los responsables de CD Projekt. Dijo lo siguiente: nuestro juego va dirigido a una audiencia madura. Ver al sexo contrario desnudo es bastante agradable, pero los verdaderos adultos no se emocionan con un simple pezón. Bueno, eso lo dice él. Aquí vamos a follar. Eso forma parte de nuestro mundo. Y que aparezca en otros medios no sorprende a nadie. El nudismo en nuestro juego sirve a la historia. Es una forma de expresión artística. Es parte del mundo del juego. Hay pocos juegos como The Witcher 2 y no nos asusta decir que es un juego que no vale para todo el mundo. No te trataremos como un niño a ningún nivel. La comunidad jugadora está creciendo y cada demografía tiene algo para ellos. Es importante diversificar y encontrar nuestro público. Nosotros ya hemos elegido el nuestro, los adultos que quieren juegos ambiciosos, y nos ceñiremos a eso. Y muy bien dicho. Muy bien dicho, Badowski. Yo ahora, Jorge, jugando el The Witcher 2 en el 360, la verdad es que tiene momentos que dices, joder, este juego realmente es para gente ya con una cierta edad. Porque tú llegas a en la fase de la cárcel, cuando dices que aparte de la cárcel, de los calabozos, llegas a una zona en la que hay un tío encadenado y ese tío está desquiciado. Entonces empieza a decir cosas que... Pero está obsesionado con las pollas, además. Entonces el tío dice, te voy a arrancar la polla y te voy a matar golpeándote con ella en la cabeza. Eso fue el estilo. Entonces tú te quedas X tiempo mirando las barbaridades que dice. No te aporta nada, pero te quedas mirándolas. Y además son sobradas, pero absurdas completamente. Claro, te hacen gracia, joder, normal. No me pero es que eso en otro juego no aparece. No aparece por pudor o porque a nivel de guión no se atreven a poner eso. Es que está genial. En el polo opuesto está Fallout 3 o Fallout New Vegas, que cuando le pides servicios a una prostituta, sí, le pagas, no, que va a dormir, aparece una pantalla en negro, 2 segundos, carga y estás otra vez donde estabas cuando le pediste los servicios. Como el GTA, vamos, para... en algún momento. No, en el GTA a lo mejor, porque te llevas una fulana al coche y al menos el coche se mueve para arriba y para abajo. Sí. Pero es que lo de Fallout, mejor, para hacerlo así, mejor que no lo pongas. En The Witcher 2, Geralt se las tira y bien tiradas, ¿eh? Oh, joder. Pero es que eso no es normal, eso es lo que hace cualquier claro, ser humano racional. Vamos, digo yo. ¿Para qué vamos a ser? Tiene mucho problema, ¿eh? No es un ser humano. Bueno. Sí que es. Es un mutante. Es un mutante. Es un mutante. La base es de ser humano. Bueno, está en tu base. Tienes razón. Es un ser humano 2.0. Muy bien. Es verdad, un mutante. Pues es verdad. ¿Te acuerdas, David, cuando analizamos este juego hablamos de estas cosas, ¿no? Y decíamos que era un paso más en los videojuegos para alcanzar esa madurez, ¿no? Sí, sí. Pues ese tipo de estudios fomentan esa madurez. Por ejemplo, en The Darkness 2, otro juego que en el que se veían algunas cosas que... bastante duras, pero innecesarias. Pero sí. Es un paso más. Exactamente. Un paso adelante. Exacto. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, coño? Pero vamos a ver, ahora hablando completamente en serio, a mí lo que me desquicia y creo que demuestra que la gente aún no está preparada es, por ejemplo, pasó hace poco con Electronic Arts, que recibieron un montón de cartas quejándose de que Mass Effect 3 pudiese tener relaciones homosexuales. Sí. Eso me parece, no sé, una falta total de madurez, incluso de gente que es retrógrada completamente y que le molesta que un juego pueda tener relaciones homosexuales. Ese tipo de cosas demuestran que el mundo del videojuego tiene que madurar. Pero no solo el mundo del videojuego, sino a la gente que gira en torno a él. Porque claro, el juego no hace más que brindarte esa opción. Exactamente, ¿no? Una opción que a día de hoy es completamente normal, pienso yo. Y que hay gente que la puede llegar a elegir. O sea, me refiero, es algo que vivimos del día a día. Claro, y no pasa nada malo por eso. O sea, porque se va a censurar ese tipo de efectivamente cosas. O sea, me parece una cosa alarmante. Lamentable. Lamentable, sin duda. Sin lugar a dudas. Bueno, pues a ver si esperemos que haya más estudios grandes de juegos de grandes ventas que apuesten por este tipo de pasos, ¿no? Por esta valentía de dar el paso adelante y tomarse los videojuegos con un poco más de adultez. Round 2. Fight. Bueno, y nos vamos con la noticia del día. Anunciado un nuevo God of War. Es que ha molado demasiado. No grita el micro. Yo antes también me aparté, que conste. Sí, la, claro. Bueno, te apartaste 2 centímetros. Qué contento estás, David. Bueno, a ver, sí, sí, pero no. Kratos. Bueno, sí, pero no. Ahora comentaré. Kratos, sí, pero no. Antes de nada, quiero decir que esta noticia solo la cogí por David, porque a mí God of War no es una saga que me guste especialmente. Gracias, como sabéis, la noticia del día suele ser algo que solo me guste a mí. Trenes. Pero solo bueno. Trenes. Bueno, el juego se llamará God of War Ascension, y por lo que hemos podido deducir del teaser trailer, que ya lo podéis ver, está disponible, se trata de una precuela de la saga. Todavía es pronto para hablar de lo que serían fechas de lanzamiento y tal, pero lo más probable es que tan cerca como está el E3 muestren lo que sería el primer gameplay del juego. Lo que está claro es que, como dice David, ha decepcionado a muchos por el tema de ser una precuela y no ser God of War 4 de tanto. Es que yo una precuela, vamos a ver, como sigan así, al final asistiremos al parto de Kratos y tendremos que hacer un quick tag event para que salga disparado. Porque es que una precuela no tiene sentido. Y sale el puñetazo. Es parecido. ¿Pero una precuela de qué, David? Exactamente. Es que supuestamente es una precuela de Chains of Olympus. Sí, supuestamente. Sí. Porque sí. Es la etapa en la que... Es una precuela de la precuela. Sí, era el fantasma de Esparta, vaya. A eso hay que matizarlo. A ver qué dice Sony al respecto. Sony Santa Mónica. No sé yo, David. Hombre, no en el teaser ya te dice muy claramente... Es que de hecho en el teaser ves que cuando Kratos está encadenado, sí, es cuando lo forma Ares como fantasma de Esparta. Pero a lo mejor parte de ese punto. Bueno, pero es el fantasma de Esparta ya, ya no es Kratos, vaya. Porque hay gente que decía que no, que esa etapa de Kratos como general espartano. ¿Y por qué? No, es que eso no tiene sentido eso. Hombre, no tiene sentido. No tiene sentido, jugablemente. En el teaser sobrado, a lo mejor en un claro, juego claro, no puedes. Claro, no tienes claro, poder. Claro. En el teaser lo que dice Oscar, dice antes de Dios fue hombre. Claro. Dice eso en el teaser. Pero es que en God of War no era un dios tampoco. Siempre, bueno. Bueno, no vamos a entrar ahora en spoiler. No, pero en fin, no. Ya nos entendemos lo que quiero decir. Ghost of Sparta es una precuela del 2. O sea, está situado entre el 1 y el 2. El 1 y el 2. Sí. Pero es que no tiene más sentido crear más precuelas. De verdad es que no tiene más sentido. Llega un momento en el cual. Explotar la saga. Explotar la saga, hombre. Pero lo que tendrían que hacer es echarle huevos o bien hacer un nuevo reboot de la franquicia, lo cual es viable. Un nuevo inicio. O si no, una cuarta entrega. Y que un guionista se le ocurre y que justifique la presencia de Kratos y de X enemigos, los que sea. Pero es que volver hacia atrás me parece una involución. Nunca mejor dicho. Pues a mí no me parece tan mala idea. Bueno, veremos, David. Veremos. A ver, evidentemente. Hay maneras de hacer y de hacer, pero tampoco... Hombre, David. Vamos a ver, teniendo en cuenta God of War 3, tampoco... Tal vez fuera un poco forzado seguir y seguir. ¿No te parece? Yo no lo veo tan forzado seguir, continuar después de God of War. Hombre, 3, ¿eh? Es que God of War 1, yo creo que Sony fue percavida. Ellos quizás no se esperaban que tuviese tanto éxito God of War 1. Y cuando vieron que tuvo tanto éxito, pues dijeron, coño, pues tenemos que hacer el 2 sí o sí. Entonces la historia la movieron por otro camino diferente. Y funcionó, entre comillas. Pero claro, ahora ya las exigencias son otras. Y a ver qué hacen. ¿Responden con precuelas? Bueno, vale, puede estar bien. Pero llegará un día en el cual ese recurso no les valga. Hombre, tengamos en cuenta que, por ejemplo, con el tema Halo, han hecho lo mismo. Halo Reach, por ejemplo, es una precuela y fue un juego muy vendido, además. Pero es que Halo tiene un universo muy rico. Mucho más, tiene más mucho sentido y bueno, jugaba también con la premisa de multijugador, que era el gran adiciente y atractivo del juego, ¿no? Pero hay más tiempo donde ubicar los juegos. Yo en ese sentido le veo dos cosas buenas. Obviamente, a ver, la cosa mala es evidentemente que para los fans que siguen desde el God of War 1 puede que no sea tan bueno, a fin de cuentas. Pero sí que es cierto que tiene dos cosas buenas. Una, para la gente que no conozca el God of War, puede ser un juego para darse a conocer, aunque sea peor, que luego pueden llegar a jugar a otros y dicen, coño, pues mira, tal, no sé qué, ¿sabes? Por otro, para ellos, porque le va a dar pasta por un tubo. Hombre, eso. Hombre, siempre que sea una secuela o precuela o lo que sea... Siempre tienen o intentan lanzarlos con carácter retroactivo, ¿no? Para que la gente pueda claro, jugar. Pero anterior, es lo que dice Dani, quizás sea mejor porque es el inicio de tal cual de la saga, o sea. Claro. Es claro, un gancho comercial. Es un gancho. Pero vamos a ver, seamos honestos. Aunque la historia sea una mierda, si el juego es bueno, va a dar igual. Es que, hombre, David. Es que. God of War tampoco. No, claro, el God of War no puedes meter no, con una le trama. No le buscas a sus tramas. No sé, pero el 3 en cuanto a la acción, espectacularidad, máximo. Dejó el listón muy alto. Bueno, pero es que eso puede pasar perfectamente en Ascension sin ser un juego con una trama muy conseguida, ¿eh? Sí, pero o sea, ya, no tiene pero nada que ver. Yo personalmente creo que para hacer un juego espectacular necesitas enemigos espectaculares. Bueno, pero la mitología griega es muy rica y si no te la inventas. Ya te digo, claro, si no te la inventas. Pues sí, bueno, fantástica noticia de uno God of War, siempre es una buena noticia, por supuesto. Pero nos vamos a ir al foro porque, bueno, imaginemos que la gente habrá estado comentando cosas, no solo de este God of War, también del especial Silent Hill que nos espera. Bueno, sí, voy a empezar con Juan Supein porque ya empieza a hablar de lo que nos ocupa y dice, muy buen programa. Bueno, Juan Supein, espérate que lo hagamos y después se evalúa. Porque por ahora está siendo una ida de olla acojonante. ¡Es caótico! Suelen hacer más especiales de Resident Evil que Silent Hill y hay que equilibrar la balanza un poco. Nosotros no hicimos ningún especial de Resident Evil ahora que lo pienso. No, sí. No. Hay un día, tal vez. Con Resident Evil 6. Tal vez. Hoy no se sabe, ¿no? Sí. Esto es tal vez. Devil Devils, Sold por Mil. Grandísimo programa y grandísima saga que dará mucho que contar. Comentar lo mismo, digo, espérate que acabe el programa. Es vuestro publicista habitual, ¿eh? Sí. Arquimán, coño, Arquimán, ¿cuánto tiempo? Por bastantes ganas de escuchar el programa, tanto por temática como por llevar unas cuantas semanas sin poder escucharlo en directo. Muchos ánimos y hacernos pasar miedo para bien. Gemán, otro que lleva tiempo desaparecido, he vuelto, una imagen de Jack Torrance, de Jack Nicholson. Y buenas a todos, señores. Y bueno, después aparezco yo y, en fin, no digo nada así sustancial, soy así de insustancial. Y Germán vuelve a hablar y dice, yo puedo grabarlo, solo espero que funcione el programa que usa para ello. Bueno, ya está solucionado el tema al parecer. David Davis dice, sois expertos en joder finales, a mí me jodisteis en el Dead Space, yo no sabía eso. Pues ya ves. Y bueno, pues y luego Juan Supen dice, una noche más fiel a mis principios, fiel a mis gustos, hoy lo vemos a Silent Hill y la edad dorada del Survival Horror. Coño, Juan Supen, has puesto la portada a Platinum, eso es una herejía. Y Germán dice welcome. Ah, y después pone una captura de joder, welcome to Silent Hill. Kili dice, maldita sea el Diablo 3, no me deja entrar. Buenas, gente. Germán dice, en este programa ni la palanca ni el traje protector os podrán salvar las pesadillas de Silent Hill. Bueno, ¿qué es Silent Hill? Don Argento cuotea a Kili y dice, pasa el link para bajarlo, por favor. Con acento argentino. Que lo ha puesto el tal cual, ha puesto la tilde en la. Y después el Exemic dice: lo primero, buenas noches, gente, como diría Gaspar. Y luego decir que este programa sobre Silent Hill es para mí especial, ya que recuerdo cuando jugué la demo que viene con el Metal Gear Solid de PlayStation y aluciné con Silent Hill. Un juego que hasta la fecha no tenía ningún parecido. Algo similar a esas sensaciones de antaño las volví a sentir con Heavy Rain. Teisel Azul dice, no creo que retrasen el Darksiders 2 por la Wii U. De hecho han declarado que eso. Por cierto, ya que se ha anunciado Crisis 3, aquí os muestro la evolución de la saga. Y bueno, una serie de capturas en el foro. Es interesante comentar que hay 4 páginas ya en el foro. Este programa vale de qué hablar. Y además de hay que comentar también que, bueno, durante la exposición de los Silent Hill, pues nos interesa saber alguna que otra vivencia que hayáis tenido, sí, con Silent Hill. Haremos algunas pausas en el foro para que podáis aportar vuestro granito de arena a este especial. De hecho, lo ideal es que alguien llamase para comentar sus experiencias con la saga. No estaría de más que alguien llamase. Dani pone cara de acojone, pero yo creo que estás preparado para cualquier cosa. Es, está plenamente capacitado. Sí. Tengo la palanca ya. Sí, la palanca preparada. ¿Qué más suena eso? Bueno, señor Dani, que está en sonido, nos va a poner algo de música. Dinos, ¿qué nos toca ahora? Pues ante cierto usuario del foro que ahora mismo no recuerdo porque me habéis hecho cambiar repentinamente. Pero, espera, no, me lo tengo por aquí. Antes de que digas, yo digo que a Teo le gustará. ¿Qué es? Che. Che, mira, Che nos ha pedido que pongamos la canción del Comandante Shepard. Una canción muy guay que escucharéis ahora. Nos vamos con música del Comandante Shepard y volvemos con el soldazo Silent Hill. Lacking in humility, Julians are bragging about their reach and flexibility. wanna prove their worth. Solarian science, smothered in idiom, about to stimulate an eye scanning for iridium. But one tail holds every mind enthralled. Cause no matter what scars you bear, whatever uniform you wear, you can fight like a Krogan, run like a leopard, but you'll never be better than Commander Shepard. Y seguís en el Complejo de Anda en Quack FM 103.4 Coruña. Vamos a ir con el especial Silent Hill, la primera parte de un especial sobre esta saga de terror maravillosa. Pero antes vamos a dar un repaso al chat, a quienes están conectados. No va a haber ni el programa de hoy ni el siguiente, por la temática especial, no va a haber el concurso de Nix, pero el siguiente día sí que habrá. Avisamos por si acaso. Tenemos conectados actualmente a Anchoas, Arpiman, Avenger 87, Vecin 666, Bukake Edition, Comunista Consumista, Corneja Somnolienta, Dap 1, Denis el Azul, Dogo Argento, Dusha, El Heredero de Bonoman, El Alfred, El Hombre que Ríe, Ferris 131, Hot Rodder, invitado con un montón de números. O sea, por favor, que se identifique. Alguien que ha tenido la gracia de poner invitado y pico, identifíquese. Hola. Gracias por hacerme meme de mí mismo. Kratos se hace pacifista. Mime, Monitoto, Paloma Silenciosa, Reiko, Roberto Sec, Roberto Sec, perdón, Silvester Estobillo, Silvester Estepollón. Soy del Distrito 12. Spoiler alert final del perro. Tonio Martínez, Troy Wadan, aprendiz de Gaspar. Y yo también. Pone, yo también. Está bien. Hay mucho ambientillo aquí en el chat. La gente está muy animada. Y esperamos que os animéis a entrar en nuestro foro para comentarnos alguna que otra experiencia con Silent Hill. O mismo que llaméis a nuestro teléfono, al 981-16-70-00 extensión 22-31. 981-16-70-00 extensión 22-32. Perdón, la extensión 31 está cogida para otra cosa. Y bueno, eso, que nos contéis un poco la experiencia, pero no sin antes destripar el primer juego, señor David, hablar de Silent Hill. Pues sí, bueno, antes de nada quería comentaros que, al igual que Metal Gear, va a ser un especial donde ahondaremos sobre todo en la historia, pero también en apartados jugables, porque bueno, a fin de cuentas, es la primera vez que hacemos un especial de Silent Hill, no como en otra ocasión con Metal Gear, que ya habíamos hecho uno y por lo tanto decidimos reducirlo solo a la historia. Así que hablaremos también de aspectos jugables, aspectos del desarrollo, y comentaremos pues de manera más o menos profunda. También, al igual que en el Metal Gear, yo voy a ser bastante concreto. Quiero decir, voy a intentar evitar contar cosas de la trama que son relativamente importantes, pero que tampoco tienen tanta relación directa con la trama central, para pues no destripar el juego al 100%. Y también me basaré sobre todo en los finales que de alguna manera Konami considera oficiales o oficiosos, más o menos, ¿no? Ya sabéis que Silent Hill tiene varios finales, normalmente suelen ser 4 por juego, pero yo voy a quedarme únicamente con los mejores o más mejores, como dice Oscar, y los demás pues tampoco voy a contar nada sobre ellos, a no sé qué, modo anecdótico, como el final perro de algunos de los Silent Hill. Y en fin, antes de nada, antes de comenzar con el primer juego, voy a hacer una pequeña introducción. Yo en su día hice una especie de artículo de la saga Silent Hill, estaba muy inspirado. Ahora mismo no estoy nada inspirado, no sé qué me pasa últimamente en mi vida. Y la verdad es que era una saga que a mí particularmente emocionaba muchísimo, y lo hice con bastante pasión, este artículo que tengo por aquí. E hice una introducción, pues, que creo, bueno, es mucha literatura, por supuesto, pero creo que explica bastante bien mis sensaciones respecto a esta saga. Así que escribí este, digamos, prólogo que os voy a leer ahora tal cual. Y espero que estéis atentos. Existe un lugar más oscuro que la noche, más rojo que la sangre y más desconocido que el universo insondable. En él todo lo imposible se hace posible. En él lo bueno puede transformarse en algo malo y lo malo mutar de igual forma en algo bueno. No tiene forma definida, no tiene peso ni volumen, pero existe. Ese lugar es la mente humana y en Silent Hill ha encontrado una forma de expresión casi perfecta. Con esto os quiero decir que Silent Hill, para mí sobre todo, es tiene algo de abstracto, algo que no se puede definir a simple vista. Es una saga que muchas veces juega con lo desconocido, con lo incomprensible, me atrevería a decir, y que tiene que ser la imaginación del jugador la que lo complemente o la que le dé una cierta lógica. Es una saga llena de acertijos, acertijos que nunca serán resueltos, y ahora Konami lo hace muy inteligentemente. Es decir, de hecho, para empezar este especial, vamos a intentar hacer una especie de debate muy pequeño, muy rápido, porque tampoco es que haya mucho tiempo. Vamos a intentar descubrir qué es Silent Hill. Voy a dar una serie de visiones, una serie de interpretaciones que yo mismo he aprendido con el paso de los años. Bueno, la respuesta objetiva a esta pregunta es que Silent Hill es un pueblo en el medio oeste americano, es decir, el típico pueblo a lo Twin Peaks, donde va toda la gente a pasar las vacaciones o a vivir una vida pacífica y tranquila, pero que, por desgracia, no es todo ni tan pacífico ni tan tranquilo y esconde bastantes secretos. Esa sería la respuesta objetiva. Es un pueblo en el medio oeste americano. Punto, nada más. Se acabó Silent Hill. De hecho, Oscar nos puede comentar alguna anécdota sobre este pueblo que parece que tiene una referencia real. Sí, luego ahora ya. Hazlo ya, venga. Veréis, a mí este es. Hoy, cada vez que hagamos un. Cada vez que David comente un juego, pues uno de nosotros hará unas curiosidades, ¿no? Víctor va a hacer las del primer Silent Hill, pero yo me pedí esta porque me parece la más espectacular. Veréis, Silent Hill existe como tal, no con este nombre, pero es un pueblo que existe, o que existió, porque... ¿O que existirá? No, más bien no, y además tiene una historia bastante, bastante enrevesada, ¿no? Centralia, el pueblo en el que se basa Silent Hill, es un pueblo del estado de Pensilvania, en Estados Unidos. Y es un pueblo en el que su principal actividad financiera era la minería. Pero también había en ella, en este pueblo, de forma secreta, sirvió de cuna para una organización conocida como Molly Maquires. Bien, tras el asesinato del fundador de esta ciudad, de este pueblo, en el siglo XIX, se sucedieron otros asesinatos y otras tragedias hasta que, a ver, lo tengo por aquí apuntado, el 27 de mayo de 1962 se produciría un incendio que arrasaría por completo la ciudad, el pueblo. Mientras los del servicio de limpieza estaban quemando basura, se incendió una veta de 13 kilómetros de carbón, y todavía sigue humeando esa veta de carbón. Es decir, después de que los bomberos apagaran el fuego en la superficie y dieran por imposible el fuego de las galerías del interior del pueblo, pues aún hoy en día, a 1.600 metros de profundidad, este carbón sigue ardiendo, y se supone que lo seguirá haciendo por 250 años más. De hecho, en la carretera 61, que es la que comunica este pueblo, está llena de grietas, y aún hay columnas de humo, chimeneas, que siguen emanando este humo. O sea, es increíble. Impresionante. Es increíble. Que, por cierto, la película toma como referencia claramente esta, bueno, esta información real y verídica. De hecho, esto lo comentamos así un poco por encima en un especial Juegos de Nuestra Vida, que precisamente David habló sobre Silent Hill. Y bueno, a mí es que me parece una auténtica pasada todo este tema. Que siga ardiendo el subsuelo. De hecho, el fuego devoró el interior del pueblo. Ahora mismo es un pueblo fantasma, tal cual. Es que es increíble. Además, parece un fake brutal. Hay que contrastar todo esto porque es que no te lo crees. Y es realmente real. Buscaron ahí una obra de misterio. Que evidentemente hay que salvar las distancias con los videojuegos, obvio, ¿no? Pero un pueblo misterioso, donde ha pasado algo misterioso, que bueno, nos da... Te estás poniendo en plan... Misterioso. En plan Pulsat. ¿Y quién habrá sido? Quizá visitantes de otros mundos. Tal vez. Oscar, ¿tú qué piensas? ¿Qué han sido los aliens? No, estaba haciendo un comentario en serio. La mente humana es depravada más no poder. Y un culto religioso Hombre, el incendio este y el culto religioso son dos temas aparte, ¿no? Pero David, curiosamente se juntaron en el mismo pueblo. Yo creo que en todo eso tiene que ver Cthulhu. Por cierto, bueno, hay gente que lo considera. G-Man ha puesto un vídeo de Centralia sobre estas chimeneas de humo. Si lo queréis ver, lo tenéis en nuestro foro, en el post del programa. Sí, lo podéis ver en qué página es, señor Dani, de post del programa. ¿Qué página? La página 4. Lo tenéis en la página 4, tenéis ahí un vídeo por si queréis un poco más de información sobre Silent Hill. Bueno, el verdadero Silent Hill, ¿no? Que bueno. Lo que quería comentar es que, eso, una inspiración muy acertada, ¿no? Para un juego de estas características. Y además un juego que, como David nos explicará luego, era otro nivel de terror. El otro día, no sé si comentabas en directo, David, que este juego llevó el terror a un nivel psicológico superior. Sí, de hecho creo que inventó el concepto de terror psicológico. Antes no estaba tan de moda como estuvo a partir de Silent Hill. Bueno, eso ya veremos más adelante. Bueno, el origen objetivo de Silent Hill, lo que es Silent Hill objetivamente. Luego hay una serie de teorías que aquí os voy a mostrar. La segunda, más radical, es Silent Hill es el infierno. O el infierno en la Tierra, como queráis verlo. Es la teoría más catastrofista y una de las más sólidas. El hecho de que en momentos puntuales la realidad mute y nos ofrezca un mundo absolutamente aterrador es significativo de que un origen sobrenatural está detrás de la colina silenciosa. De hecho, si nos fijamos, parece que el pueblo de Silent Hill actúa como una especie de castigador de almas en pena. En Silent Hill 2 todos los personajes poseen un pasado lleno de extraños sucesos, muchos de ellos relacionados con la muerte de otros seres humanos, y parece que todos viajan de forma indirecta a Silent Hill para ser castigados como realmente merecen. Esta teoría se ve en parte derrumbada por otros hechos que no concuerdan muy bien con la tipología de infierno que se pretende dar. Es cierto que algunos personajes de la saga poseen un pasado oscuro y cruel, pero eso no implica necesariamente que deban ser castigados. Tampoco tendría mucho sentido que otros personajes como la pequeña Laura o Lisa Garland, de Silent Hill 2 y Silent Hill 1 respectivamente, se den de bruces con un mundo de condena, cuando no son más que seres humanos inocentes e indefensos. El tema del infierno está muy presente en Silent Hill, sobre todo por un personaje que ya comentaremos más adelante de una forma especial, y que, bueno, sobre todo la película, sobre todo, y en general la tipología del juego con esa especie de dioses primigenios, bueno, aquí ya entramos en la temática de Lovecraft, pero la verdad es que tiene un cierto tono demoníaco y, bueno, ya veis el culto religioso que defiende y que existe en Silent Hill, que evidentemente pues tiene relación con esa relación antitética con el cielo y el infierno. Otra teoría es la teoría que yo llamo Antonio Resines. Silent Hill no existe, es producto de la imaginación. Es una teoría muy sólida, por cierto. Tiene sentido pensar que Silent Hill es un mundo de pesadilla creado por la imaginación. Personajes enfermos, trastornados o incluso muertos crean una realidad alternativa en la que podrán enfrentarse a sus temores más profundos. Dime, Oscar. De hecho, ahora que lo dices, es la teoría que más se acerca o que más se puede acercar, por ejemplo, en Silent Hill Homecoming. Sí, pero claro, aquí hay una crítica bastante inteligente. Bien, vuelvo a retomar, de personajes trastornados o incluso muertos crean una realidad alternativa en la que podrán enfrentarse a sus temores más profundos. Con este punto de partida se puede explicar por qué cada historia de Silent Hill es distinta y por qué cada personaje protagonista tiene un algo que lo hace especialmente vulnerable o mentalmente inestable. De ahí que los mundos terroríficos y los monstruos implacables, bueno, su existencia, mejor dicho. Historias y personajes son producto de la imaginación de un único personaje, que es víctima de su propia mente. Ahora bien, sigue sin darse explicación al sentido de Silent Hill. Si todo este mundo de pesadillas es producto de la locura de un ser humano, ¿por qué demonios todos los personajes de Silent Hill se imaginan lo mismo? Es decir, es una locura, una imaginación compartida. No tiene sentido. Es decir, en ese caso no. Pero, claro. Por ejemplo, en Homecoming yo creo que sigue teniendo... Sí, pero es que Homecoming, pero es que hay más Silent Hill que se... Pero vale. Me refiero que esa teoría se podría acercar mucho a lo que es ese juego. Todas se acercan realmente. La siguiente teoría tiene que ver con un origen racional, curiosamente. Aquí todo tiene su misterio. Esta teoría podría relacionarse perfectamente con la primera, aunque su sentido no es el mismo. Aquí hablamos de infierno. A lo largo de la saga Silent Hill casi siempre se suelen encontrar documentos dispersados por algunos escenarios de cierta importancia que a veces pasan desapercibidos. Silent Hill tiene bajo sus tierras, a mucha profundidad, un antiguo cementerio indio. El misticismo en torno a este pueblo nativo de Norteamérica siempre ha sido fuente de muchas historias. Ya sabéis que es típico. Cementerios indios, tiene que pasar algo malo seguro. Y bueno, todas ellas sobrenaturales, por supuesto. Es posible que el contacto con el más allá se deba a la impregnación que ha dejado este antiguo lugar sagrado. Su magia negra es capaz de hacer realidad las pesadillas de aquellos que pisan Silent Hill y mostrarles un mundo más allá de su imaginación. Por eso todos los protagonistas de la saga ponen sus pies en la colina silenciosa. Ahora bien, la cuarta entrega se desarrolla fuera del pueblo de Silent Hill. The Room se desarrolla fuera de Silent Hill, se desarrolla en los apartamentos de Ashfield Roads. Por lo tanto, ahí la influencia del cementerio indio pues no tendría sentido, porque no se desarrolla en Silent Hill, salvo que los personajes que aparecen en esos títulos sí estén impregnados de esa influencia, digamos. Pero hay más mística, que no se desarrollan en Silent Hill. Sí, hay más, pero ya hablaremos más adelante sobre ellos. Silent Hill es, la teoría final, lo que hay después de la muerte. Creo que es la teoría más sólida de todas y que, por cierto, se ha tomado al pie de la letra, en por lo menos en la película. Simple y llanamente, Silent Hill es el lugar donde van a parar todas las almas dubitativas. Todos los personajes de Silent Hill están muertos y a partir de su muerte inician una vida espiritual. Algo así como los fantasmas de cierto sentido, tal cual. Viven, pero están muertos. Todo lo que ocurre no son más que recuerdos de su anterior existencia, que cobran vida en Silent Hill en forma de espectros. Viven en otra realidad ajena a la nuestra y que por tanto se rige por otras leyes físicas, lo que explicaría pues las fricadas o fantasmadas de la saga. Teoría muy interesante y bastante lógica. Los que hayan visto La Escalera de Jacob, ya que hablaré más adelante, o la propia película de Silent Hill, me entenderán. Así de hecho, la película esa que acabas de comentar, o sea, Silent Hill se influencia, tiene bastante sí, influencia. Sí, sin duda alguna. Así que nada, son las teorías que yo he creado a partir pues de mis horas y horas y horas echadas en esta saga, y cada uno puede opinar y puede hacer su propia versión, darme la razón o quitármela, eso como queráis vosotros, por supuesto. Bueno, mejor darme la razón si es posible. Y bien, antes hablé de las teorías de Silent Hill, pero hay que hablar también de las fuentes de Silent Hill. ¿Qué ha inspirado a los creadores de Silent Hill? Aparte de ese pueblo del que allá habló Oscar, hay otra película grandiosa, una película de culto para mucha gente, que es La Escalera de Jacob, que tú la ves esa película y te das cuenta de dónde sale, al menos en el plano artístico, todo el universo de Silent Hill. Es una película protagonizada por Tim Robbins, un actor de bastante talento, publicada en 1990. Llega ella, Jacob Singer, es un antiguo militar, que regresa a su casa, hace una vida pues normal, aparentemente normal, con su nueva mujer, por así decirlo. Él tuvo una relación anterior que se acabó, y en parte se acabó por la muerte de uno de sus hijos, lo cual para él es un trauma casi insalvable. Y aparentemente tiene una vida normal, salvo que empieza a tener una serie de alucinaciones, una serie de visiones que le atormentan y no sabe cómo hacerles frente. He preparado un corte que ahora os pondrá Dani, donde podréis escuchar un diálogo muy interesante entre Jacob y su novia en la actualidad, bueno, en ese momento, para que entendáis a la tortura que se enfrenta a este personaje, que tiene mucho que ver con la tortura particular de los protagonistas de Silent Hill. Así que cuando quieras, Dani, métela. ¿Por qué me hablas de ella? La tienes siempre en la cabeza. Nunca hablo de ella. Da igual que hables o no. Tal vez sea la guerra. No puedes pasar 2 años en Vietnam y esperar. Sí, vamos. ¿Cómo explica eso a las estaciones de metro con barricadas? ¿Cómo explica esas jodidas criaturas? ¿Criaturas? Jake, Nueva York está lleno de criaturas y muchas estaciones están cerradas. Son como demonios, Jess. Bueno, ya veis, Jacob Singer, que está, parece que está perseguido por demonios, como él dice, y que parece que son visiones que solo están en su imaginación, y el pobre hombre, pues eso le tortura de una manera que no podéis llegar a entender si no veis la película. No voy a explicar tampoco el final, no voy a destriparos el final, pero es una película que merece la pena ver y que desde luego tiene una relación directa con toda esta saga. O sea, a veces parece un calco tal cual, y la verdad es que a mí es una película que incluso me emocionó el final, el mensaje que nos da, y es una película que hay que ver si queréis adentraros en esta saga. O sea que, como punto de partida, La escalera de Jacob, no la paséis de largo. Y ya empezamos a hablar de los juegos tal cual. Vamos a hacer un repaso de los cuatro primeros juegos, es decir, Silent Hill 1, 2, 3 y 4 The Room. Y bueno, decir que aunque The Room para muchos es el principio de la decadencia, yo creo que no. Yo creo que estos cuatro juegos es la etapa dorada de Silent Hill. Y meto en el saco a Silent Hill 4 The Room. Yo creo que a partir de The Room ya es cuando Silent Hill empieza a perder su identidad. No tanto una decadencia, pero sí a perder su identidad. Así que el origen de la leyenda nos lleva al año 1999, cuando Konami, en vista del éxito de la saga Resident Evil, decide evolucionar el concepto de terror, o de survival horror. Para Konami, el terror de Resident Evil, no era suficiente. Ellos querían llegar más allá y crear un concepto casi nuevo, que es el de terror psicológico, que a partir de ese momento fue la referencia dentro del género. Es decir, con la salida de Silent Hill, todos los juegos de terror que salieron posteriormente han querido parecerse a este, y han tomado al pie de la letra el concepto de terror psicológico. El terror psicológico, para que os hagáis una idea, es, por así decirlo, por utilizar una metáfora bastante clara, es la puerta del armario que esconde un monstruo, pero que está entreabierta, que no llega a mostrar lo que hay dentro de ese armario, simplemente lo insinúa. Y es el jugador, o en este caso el espectador, o la persona que está en ese momento, en esa habitación, el que tiene que imaginarse lo que hay detrás. Es su imaginación la que complementa a esa criatura pues monstruosa, por así decirlo. Mientras que el terror visceral, el terror más tipo de Resident Evil, es el que directamente abre la puerta y deja salir una criatura horrible, castigando la imaginación del espectador, que no puede imaginarse nada, porque lo que hay es lo que se ve. No, aquí la imaginación es la que trabaja y la que se imagina cosas, que a fin de cuentas es lo peor, que la imaginación nos juegue malas pasadas. Y así es Silent Hill, un juego en el cual controlamos a Harry Mason, escritor de poco más de 30 años, que decide hacer un viaje con su hija Cheryl Mason. Cheryl es una niña con problemas de adaptación que está obsesionada con Silent Hill. Está obsesionada, quiere ir a Silent Hill, el padre no sabe por qué, pero en vista de la desesperación del padre decide efectivamente iniciar un viaje con su hija Silent Hill, encontrar ese pueblo y descubrir qué le intriga tanto a su pequeña hija. A la hora de ir hacia Silent Hill, Harry sufre un accidente, se encuentra una moto en la cuneta, tiene que esquivarla, y al querer esquivarla el coche se le va y acaba estrellado. Cuando despierta, aparte de estar conmocionado y del golpe, pues que le ha dejado un poco tocado, descubre que su hija se ha ido, ha desaparecido del mapa, y el juego empieza simple y llanamente buscándola. Harry es llevado por distintos lugares donde parece que su hija pues se intenta comunicar con él a través de notas, a través de mensajes muy crípticos. Pero Harry descubre que ese pueblo de Silent Hill algo no va bien, aparte de que no hay nadie, es un pueblo prácticamente abandonado. Al meterse por un callejón y empezar a buscarla, se inicia una de las secuencias más impresionantes y más famosas de la historia de los videojuegos, donde asistimos a la transformación de Silent Hill, de Silent Hill, digamos, ordinario, normal, de nuestro tiempo, de nuestra realidad, al Silent Hill oscuro. Además, a través de esa sirena, que yo nunca olvidaré, ese ruido de sirena que inicia el detonante del cambio radical y brutal en la realidad de este personaje y en la realidad de cualquier personaje de Silent Hill. Las paredes se transforman, óxido, sangre, cadáveres mutilados, imágenes extrañas, sonidos extraños, y al final Harry, superado por el terror, pues acaba derrotado, supuestamente por una serie de criaturas que no son de este mundo. Que por cierto, en Silent Hill, la versión que salió al final, era una especie de ositos con pezuñas, pero en el juego original eran niños armados con cuchillos. Y cuando me considero que eso de matar niños armados con cuchillos era demasiado, es que decidieron censurarlo y meter ositos de peluche. Bueno, ositos de peluche por la imagen que tienen, vaya. Pero en fin, es así un poco el inicio del mal, el inicio de la desesperación, de la incoherencia mental, por así decirlo, y el inicio sobre todo de la pesadilla de Silent Hill. A partir de aquí, Harry, pues evidentemente él es un padre que haría cualquier cosa por su hija y le da igual, él sigue empeñado en encontrar a Cheryl y por ello recibe la ayuda de Civil Bennett, una policía que nos encontramos en un bar de la zona y que parece que también es consciente de lo que está pasando por allí, falta de comunicación con cualquier ser humano, esos sucesos extraños que no tienen una lógica aparente, y ambos inician la búsqueda de Cheryl a su manera. Es decir, Tibble, pues, a través de sus recursos como policía, y Harry como padre preocupado, pero precavido, porque tampoco tiene los mecanismos de defensa necesarios para luchar en ese infierno, nunca mejor dicho. A partir de aquí encontramos un objeto clave de la saga, que es la radio y la linterna. La radio, que para muchos la radio la desactiva nada más jugar, porque la radio es una radio rota, además. Con un sonido nos señala la presencia de criaturas enemigas, y su sonido, a medida que nos vamos acercando más a esas criaturas, es más intenso. Por lo tanto, hay ocasiones en las cuales intuimos que está sonando y vamos buscando a ver dónde está el origen para luchar contra esas criaturas, o todo lo contrario, alejarnos de esa intensidad para escapar de ellas. Mi primera toma de contacto con Silent Hill fue también con la demo que venía en Metal Gear. Sí. Y recuerdo que llegué al bar donde consigues la radio y dije yo, hasta aquí he llegado, no puedo más. Y no es precisamente por la radio y tal, que sí, que el tema de que escuchar a los enemigos antes de verlos es acojona, sino porque yo veía como las mesas bailaban, las ventanas se movían en la pared y tal. Bueno. Y decía yo, joder, vengo de jugar el Metal Gear, que la misma época más o menos, se ve acojonantemente bien para la consola que es, y aquí en este bar las ventanas vuelan, los píxeles se mueven, pero sí, bueno. Pero bueno, una barbaridad, y dije yo, no voy a jugar a esta puta mierda. Eso ya tendría que ver con el apartado técnico, efectivamente. Sí. El apartado técnico era muy limitado incluso para la época, pero por fortuna técnicamente es el peor de la franquicia, porque luego Silent Hill, sobre todo Silent Hill 2, supuso un cambio cuantitativo y cualitativo alucinante. Así que bueno, efectivamente sí es un juego que ha envejecido muy mal, pero bueno, lo importante es la atmósfera, el miedo que transmite. Bueno, sigo con la historia. Harry, pues, en su transcurso, en su devenir por Silent Hill, descubre, pues, conoce a más personajes, el Dr. Kaufman. Dime. Hace Mime un comentario, y yo cuando decías lo de los ositos de peluche, me quedo así pensando. Porque tú jugaste la demo. Sí, yo jugué la demo, niños. Claro, y yo recuerdo los niños con cuchillo. Claro, efectivamente. Bueno, continúo. Conoce a varios personajes, a más personajes que muy bien trabajados. Dime, Oscar. Nada, que la demo la volví a jugar. La volviste a jugar. Claro, después de dejarlo durante años aparcado en el bar, la volví a jugar y después me compré el juego. Y fue cuando vi los niños, cuando volví a jugar la demo. Bueno, conocemos personajes que además están muy bien dibujados, muy bien definidos. Tenemos el Dr. Kaufman, que es un personaje que esconde muchísimo. De hecho, bueno, es, digamos, el que forma parte de un culto que explicaremos más adelante. Conocemos a Lisa Garland, que bueno, Lisa es una enfermera que también conoce cosas, pero ella, su intención es hacer el bien, ella no tiene ninguna mala intención, y de hecho, pues al final tiene que resignarse ante un hecho desgraciado para ella. Y también encontramos a Dahlia Gillespie, que es realmente un personaje clave dentro de la saga y que tiene relación con Alessa. ¿Quién es Alessa? Bueno, Alessa, para que os hagáis una idea, es una mujer que era, digamos, el gran proyecto del culto de Silent Hill. El culto de Silent Hill lo que pretendía era traer una especie de dios a nuestro mundo. Su intención era sencillamente llevar el paraíso a la tierra a través del nacimiento de un dios. Y el nacimiento de ese dios tendría lugar en el cuerpo de Alessa, que es la hija de Dahlia Gillespie. Claro, eso no lo sabemos al principio del juego, ni entre medias. Vemos que es una mujer que está simplemente sentada en una silla de ruedas, completamente quemada en algunos casos, en otros pues no tiene ese aspecto, y al final se nos descubre la verdad. Es hija de Dahlia, y además de ser hija de Dahlia, cuando han querido hacer ese ritual en el cual trae al nuevo dios, la alma de Alessa se dividió en dos partes. Una de las partes es lo que es ella realmente, esa mujer pues defenestrada por el fuego, y la otra parte es Cheryl, la hija de Harry, ¿no? Que de alguna manera pues su alma se separó y Cheryl fue la parte, digamos, inocente que se escapó y casualmente se encontró por el camino a Harry y a su exmujer, que hicieron adoptar a esa chica que estaba perdida y que no sabía dónde venía. Harry, evidentemente, pues a medida es consciente de toda esta conspiración, todo este culto religioso que no tiene nada claro, y decide pues intervenir en ello. Dice intervenir no solo para salvar a su hija, sino para evitar la llegada de este nuevo anticristo, de este nuevo ser, este demonio o Dios, como queráis verlo, que en el caso de Silent Hill es Samael. Samael es, digamos, el gran enemigo, el enemigo a batir, y que incluso la propia Alessa quiere evitar que se resurgite en el lugar, porque bueno, considera que Samael no puede traer nada nuevo, nada bueno a nuestro mundo. Hay una trama mucho más compleja, es decir, por ejemplo, Dalia quiere todo lo contrario. Glalia nos da una especie de objeto que se llama Flauros, con el que pretende realmente capturar a las dos almas de Alessa y conseguir que el dios resurja, mientras que su hija quiere todo lo contrario, como ya os expliqué al principio. La hija quiere que este demonio, pues, o que este dios siga en el ostracismo más absoluto y que no venga a nuestro mundo. Al final, lo que ocurre es sencillamente que, bueno, siendo el final bueno, por supuesto, que Harry consigue derrotar a este ser, él consigue nacer, pero consigue derrotarlo, y además se queda con la parte buena de Alessa, que es esa niña inocente que supuestamente es Cheryl, aunque bueno, en este caso la niña que obtiene es una recién nacida prácticamente, ¿no? Se produce un nuevo renacimiento, por así decirlo. Por lo tanto, esta historia nos deja clara dos cosas, bueno, una cosa, mejor dicho, que hay dos, por digamos, dos líneas argumentales en los Silent Hill. La que tiene que ver con el culto religioso de Silent Hill, es decir, que tiene que ver con ese culto religioso, su intención de traer a un nuevo dios, un nuevo orden, digamos, divino. Y aquellas historias que profundizan en la psique de los personajes. Es decir, que realmente son juegos basados en un único personaje protagonista, como puede ser Silent Hill 2, James Sunderland, y que profundizan en su psique, en sus demonios internos, en su pasado más o menos oscuro, y cómo eso, pues, de repente le golpea en la cara. Incluso hay juegos que esos dos conceptos, esas dos líneas argumentales, las mezclan. Por ejemplo, el caso de Silent Hill Homecoming está relacionado con el culto de Silent Hill, pero también profundiza en el pasado de Alex Shepard, ¿no? De hecho, Alex Shepard, pues, como ya explicaremos en el próximo programa, pues tiene un suceso de su pasado que ha olvidado y que es realmente traumático. Y cuando lo recuerda, pues digamos que su vida sufre un cambio brutal, ¿no? El caso de Silent Hill 1 clarísimamente se centra sobre todo en el culto de Silent Hill. Harry es un personaje accidental que está allí por accidente y que tampoco tiene nada que esconder, que yo sepa, vaya. Así que nada, eso es Silent Hill 1, un juego que, en fin, una historia compleja, complicada. Es complicada explicarla aquí porque, bueno, claro, ya sabéis que la lógica de los juegos a veces es un poco absurda y hay que ir paso por paso, pues tal escenario, tal escenario, tal escenario. Pero en líneas generales la historia es esa. A niveles jugables, bueno, es un juego que bebe mucho de Resident Evil, todo se ha dicho, con la diferencia brutal, eso sí, de que los fondos no son 2D, sino que está enteramente generado en tres dimensiones, lo cual le permitió a Konami en su día pues crear ángulos muy cinematográficos, una cámara que a veces seguía la acción, bueno, que siempre seguía la acción, pero que en ocasiones ofrecía ángulos muy espectaculares y que incentivaban la sensación de terror. Como parte negativa, hombre, claro, entornos 3D tal cual en esa generación, con las consolas tan limitadas de la época, pues provocaba lo que comentaba Oscar, que tuviésemos píxeles del tamaño de dedo pulgar. 3Ds primigenios. 3Ds primigenios, eso es. Y la cual, pues, hombre, a día de hoy hace que sea muy, un juego muy feo. Vistoso, a nivel gráfico y técnico, sea muy feo. O sea, no es nada vistoso, vaya. Pero bueno, hay que tener en cuenta el tiempo en el que se desarrolló. Y en fin, hay que perdonárselo, por supuesto. Es un grandísimo juego y desde luego es el principio de una leyenda, sin duda. Yo creo que si alguien se quiere iniciar en la saga, que empiece en el 2 directamente. Bueno, no. Yo creo que no es necesario retomar retomar el primero y entender la historia bien. Porque daros cuenta que Silent Hill 3 es la secuela directa de Silent Hill 1. Y Silent Hill Origins es la precuela de Silent Hill 1. Por lo tanto, Silent Hill 1 es fundamental. Bueno, pues eso es Silent Hill 1. Un silver horror de la vieja escuela. Puzzles, acción. Tiene acción y exploración. Y por cierto, los puzzles muy intrincados, muy complicados. El famoso puzzle del piano, que yo conseguí resolver por primera vez hace poco más de un mes, porque su día lo hice con una guía, y la verdad es que es muy sesudo. Y además, bueno, ya sabéis que en los Silent Hill es relativamente normal que los puzzles tengan incluso un nivel de dificultad propio, o sea que podemos subir la dificultad de los puzzles para que sean casi imposibles, ¿no? Algo impensable a día de hoy, aunque bueno, Silent Hill Downpour también tiene esa opción, así que bueno, la cosa empieza bien. Mira, Silent Hill 1, un grandísimo, un grandioso juego que, bueno, espero que juguéis si no lo habéis hecho ya, y que creo que es el inicio de una leyenda. Y es un juego con curiosidades también, curiosidades que, bueno, comentaré algunas de ellas por aquí. En primer lugar, bueno, hay una cosa curiosa en Silent Hill, que tengo que decir también que pertenece, es una especie de cosa que pertenece a E3, fue continuado en E3, pero tengo que comentarlo porque tiene relación, ¿no? Y es el tema de un mapa de los Estados Unidos, ¿no? Y en ese mapa, pues aparece, a simple vista aparece un mapa normal de Estados Unidos, vienen delimitados los estados y tal, pero tiene una particularidad, y la particularidad es que Alaska no está donde debería estar. En lugar de estar en la zona norte, está el sur. Está en Baja California. Efectivamente. Y el asunto es que en Silent Hill 3 sale exactamente el mismo cartel, solo que dado la vuelta, como si estuviera desde la perspectiva de un espejo. Espejos. Algo muy característico en Silent Hill, ¿no? Bueno, más curiosidades. Otra curiosidad es... bueno, no es una curiosidad. Tal vez sí, o sea, que este juego está evidentemente inspirado también en algunas cosillas de Stephen King, ¿no? El maestro escritor de terror. Y bueno, esto lo notamos en una frase que dice Harry en el momento en que despertamos del café, que dice textualmente: algún día alguien se podrá encontrar en mi misma situación, espero que mis notas le sirvan. Esta misma frase pertenece al libro The Mist, escrito en 1980. Dice algo muy similar: algún día alguien más podrá enfrentarse a estos extraños eventos, con suerte encontrarán mis notas útiles, ¿no? Ahí hay pues un paralelismo, ¿no? entre estas dos cosas, muy interesante también. Y bueno, en general este juego es un juego de muchísimos guiños a películas. Vemos guiños a, por ejemplo, a La Matanza de Texas, vemos guiños también a Resplandor, vemos guiños a, bueno, a un montonazo de películas de terror y demás, e incluso vemos también guiños a obras ya más conocidas como Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Que efectivamente no tiene por qué ser una película de terror, o sea, una película o un relato de terror, aunque bueno, tiene mucho de terror eso. Bueno, después encontramos algunos paralelismos entre marcas auténticas en el juego y marcas ficticias. Por ejemplo, la marca de servicio de mensajería, FedEx, aparece en este juego como FedEx, ¿no? Sí. Que es así bastante, bastante simpático. Y bueno, alguna cosilla más. Y cabe destacar también que en este juego hay muchísimas tiendas con el nombre en español. Sí. Esto es bastante curioso. Concretamente vemos una tienda que se llama Churros. La de Churros, sí. La tienda Churros, mítica. Sí, bueno, me imagino que venderán churros, como bien dice tal. También encontramos otra tienda, un cartel en el que se anuncian preparación de bodas y cosas así en castellano también. O en español, bueno, en español en general. Y bueno, encontramos cosas similares. Algo bastante curioso teniendo en cuenta que Silent Hill, o donde pretenden ambientar ese pueblo, no es precisamente un lugar cercano a España o incluso a Latinoamérica, ¿no? Bueno, pero no, Estados Unidos, la hombre, sí, comunidad claro, hispana tiene mucho peso. Pero llama la atención porque son muchos casos, no son solo dos, son bastantes pero casos. Pero yo creo que el churro no es típicamente español. El churro además... El hombre, churro, no, también argentino. Pero imagino, creo, ¿eh? Imagino que lo habrá también por allí, sí. Sí, imagino. Igual con otro nombre me refiero. Pues bueno, había bastantes más curiosidades, pero no vamos demasiado bien de tiempo, así que vamos a irnos al foro rápidamente a ver qué ha estado opinando la gente, porque si no nos va a dar tiempo. Entonces, señor David, ¿qué bueno, dicen voy ahí? A comentar ya, gente que habla de primer Silent Hill, Mete Wall dice: yo solo he llegado a jugar al primer Silent Hill, pero se me quedaron grabados varios momentos. Por ejemplo, cuando te encuentras en la escuela y ves unas sombras de medio metro que no hacen nada. Para mí es criaturas más antigrantes del juego. También recuerdo la sangrienta batalla en un tío vivo. Admito que me dio lástima esa lucha. Bueno, es un tema argumental que no voy a comentar aquí. Bueno, Devil Davis comenta que valiente... Bueno, perdón, Juan Supey comenta la valentía de Devil Davis al jugar a este juego con 10 años. Geman pone una imagen de Samael. Y bueno, luego nuestro forero Che cotea una imagen de Geman donde aparece Silent Hill Arcade. Y bueno, dice que quiere que lo ha jugado y que bueno, es un juego de acción que es divertido, pero no tiene nada que ver con la saga. Bueno, comentar curiosamente que Mime se compró el primer Silent Hill con 10.000 pesetas encontradas en la calle. ¡Joder! ¡Ah, qué suerte! Sí, que es una anécdota graciosa y, joder, a todos. Me gustaría que nos pasase eso a nosotros. Pues sí, la verdad es que sí. ¡Qué cabroncete! Sí. Así que nada, ahora pasamos a el que para mí es el mejor juego de la saga, que es Silent Hill 2, que es una auténtica obra maestra. Bueno, Silent Hill 2, para muchos, entre ellos yo, el mejor juego de la saga y uno de los mejores juegos de la historia. No exagero nada, en absoluto. O sea, es la culminación de esta franquicia, la culminación. Yo en su día la definí como la mejor historia de amor jamás contada. Aunque bueno, viendo la día de hoy, creo que había que matizar esas palabras. Este Silent Hill se centra, aquí volvemos a la separación entre el culto de Silent Hill y la profundización en la psique de ciertos personajes, se centra en James Sunderland. Un hombre abatido por la muerte de su mujer 2 años atrás y que recibe una curiosa carta de su difunta esposa, Mary, la cual le cita para su lugar especial, donde al parecer pues pasaron momentos especialmente felices de su vida, que es el pueblo de Silent Hill. James es un hombre que ya, digamos que todo le da igual, se aferra a cualquier cosa, aunque sea imposible, y decide ir a Silent Hill para ver si eso es cierto. Y efectivamente, allí lo encontramos. La historia de Silent Hill 2 es una maravilla, una absoluta maravilla. Es una historia que, si se matiza bien, si se le da, digamos, un toque más lógico, podría valer para cualquier película y triunfar estrepitosamente. James inicia la búsqueda de su mujer, aparentemente difunta, y en el camino se encuentra a varios personajes extraños. Uno de ellos es, en este caso, Ángela, que es una mujer que parece que está trastornada por cierto hecho de su pasado. Y también se encuentra a Eddie, un hombre con obesidad, lo describo para que os quedéis con él, que también tiene, digamos, una actitud un tanto extraña ante la vida en general. Y también se encuentra a Laura, una chica jovencita, unos 9 o 10 años, que parece conocer muy bien a Mary, lo cual extraña a James. Pero también se encuentra a otro personaje clave en este juego y en general en toda la saga, que es María. María es una mujer que es idéntica a Mary, en el aspecto físico al menos, salvo que María, digamos que le gusta más usar sus armas de mujer. Es una mujer pues más desinhibida en ese sentido y que parece que es el contrapunto perfecto a Mary, ¿no? Que Mary, que es una mujer más recatada. Bien, aquí ya empezamos con las interpretaciones. ¿Quién es María? ¿Realmente María existe? La parte buena es... No. ¿O es simplemente una especie de prueba a la que somete Silent Hill para torturar aún más a James? Digo torturar aún más a James porque la historia de Silent Hill básicamente se reduce a una cuestión muy simple. Mary efectivamente está muerta, pero no murió por esa supuesta enfermedad que tenía, sino que murió asesinada por James. Al ver que el cáncer le estaba chupando la vida tal cual, él decide, en un acto de valentía, valentía y osadía incluso, acabar con el sufrimiento de su mujer y matarla tal cual para que no siga sufriendo, insisto. Es una historia preciosa, pero con muchos matices que ahora empezaré a narrar. Bueno, primero, y aquí Dani tienes que estar pendiente, es la aparición de un personaje clave en esta saga, un personaje que además ya es icono del mundo del videojuego, que es Cabeza Piramidal. Cabeza piramidal. ¿Cómo es posible que un tío, bueno, más o menos corpulento, con una cabeza de pirámide, de tanto miedo? Y nunca olvidaré la primera vez que vi a Cabeza Piramidal. Jamás lo olvidaré. Para mí es un hecho fundamental en esta saga. Yo creo que en mi vida pasé más miedo delante de un videojuego. Ocurre en los apartamentos. Estás avanzando normalmente, o sea, sin que pase nada extraño en el juego. Simplemente estás avanzando y de repente escuchas un grito. Un grito o un llanto, pero más un llanto desesperado. Entonces James se para y dice... proviene del norte. ¿Y allí qué te vas? Y es que es un pasillo muy largo y ves que la radio empieza a sonar cada vez más débil y más débil hasta que ya empieza a ser muy intenso, y de repente vislumbras una figura extraña al fondo. Unas barrotes y una figura extraña. Y cuando te acercas de pleno, ves que es cabeza piramidal, que simplemente te está mirando. Está quieto y mirándote, no hace nada más. Y en esa ocasión, yo dije, bueno, hasta aquí hemos llegado. Quité el juego y me puse a hacer otra cosa. Ya, ya jugaremos otro día. El caso es que, espera, cabeza piramidal, hay muchas teorías sobre lo que es o quién es cabeza piramidal. ¿Quién es cabeza piramidal? No se sabe. Vamos a dejarlo para el próximo programa, mejor dicho. Pero lo que es, hay teorías muy acertadas. La teoría, la principal que se manejó, es que era parte del subconsciente de James. Digamos que el hecho de que él matase a su mujer, aunque podría estar justificado en cierta medida, no deja de ser un asesinato. No vamos a hacer, no vamos a entrar en el dilema de si es un asesinato o un homicidio. No vamos a meternos en tretas legales. Él mató a su mujer. Y aunque pudiera tener justificación, sigue siendo un hecho más o menos reprochable, oscuro, traumático. Y parece que cabeza piramidal le recuerda esa acción, el acabar con la vida de su esposa, de su amada. Sin embargo, si es parte del subconsciente de James, ¿cómo se explica que otros personajes de Silent Hill lo vean? Tal cual, con la misma forma y en los mismos medios. No tiene sentido. Si es parte de imaginación, otros no pueden verlo igual que yo. Dime, Dani. De hecho, yo antes de que conocí a cabeza piramidal por la película, porque yo el Silent Hill, como he dicho, no lo jugué demasiado. Y la verdad que en la película podemos respetar un poco de todo eso, ¿no? Ese misterio de saber quién es realmente. O sea, le tenían mucho respeto los espíritus del pueblo, pero aún así no... En la película, cabeza piramidal, por eso reúno, o sea, la enlazo con la teoría de que Silent Hill es el infierno, porque cabeza piramidal es como el cancerbero. Es el que vigila quién entra y quién sale de ese mundo oscuro de Silent Hill. Correcto. No sé si vas a decir algo, Oscar. Sí, yo iba a decir lo que comentas de... que en realidad es James. Y por eso te iba a decir... de que realmente es un personaje que se usó en otro Silent Hill, y en otro Silent Hill no tiene sentido ninguno. No tiene sentido ninguno. Mi teoría fundamental es que cabeza piramidal es sencillamente un ser destinado a hacer ver a ciertos personajes lo que han hecho. Que acepten sus actos reprochables y los asuman, y puedan seguir con su vida más o menos. Pero también es un verdugo. También mata a gente, también la condena por actos atroces, de lo que ya hablaremos en Silent Hill 4, por cierto. Yo lo veo así, es un verdugo, pero a la vez es un ser destinado a, digamos, que tiene una penitencia eterna en la cual debe hacer otros ver la gravedad de sus actos. De hecho, en Silent Hill 2, el enfrentamiento, uno de los enfrentamientos finales, tiene lugar contra dos personajes, contra dos cabezas piramidales. Uno de un color rojo más intenso y otro de un color rojo más, digamos, estropeado, más apagado. Y eso representa el asesinato de María, su esposa, y el asesinato de Eddie, ese personaje gordo que mencioné antes, que, bueno, en un tramo del juego se nos revela, nos quiere matar, y James, al defenderse, pues tiene que matarlo él porque no le queda otra. Y digamos que representa los asesinatos de James, tanto el más reciente, con esa sangre roja intensa, como el del pasado, con esa sangre ya que está, digamos, pues apagada, más oscurecida, que representa a María. Cuando James acepta esos hechos, los acepta, los asume, digamos que los intenta, los supera, las cabezas piramidales dejan de tener efecto, desaparecen. Su cometido ya está hecho. Este ser ha sido consciente de lo que ha hecho y lo ha aceptado. No tiene más sentido seguir aquí. Esa es la teoría fundamental de Silent Hill. O sea, cabeza piramidal es sencillamente una especie de ser destinado a incluso una buena causa, que es que esos personajes acepten hechos traumáticos de su pasado, a pesar de su aspecto terrorífico, por supuesto. Dime, Oscar, no sé si vas a decir algo más. Sí, iba a decir que en muchos juegos aparece, y aparece, bueno, en muchos juegos, en alguno de la saga, de manera testimonial. De hecho, fíjate, lo que digo yo tiene sentido. En todos los Silent Hill que aparece cabeza piramidal es porque sus protagonistas tienen algo que esconder. Sí. Han cometido actos, aunque sea a nivel por accidentes, vaya, por hechos que han ocurrido, pero sin voluntad de hacerlo, o con matices, como es el caso de James. Son personajes que tienen algo que esconder, que su pasado es hasta cierto punto traumático por hechos violentos incluso. Yo creo que esa es la teoría principal. Hombre, eso se podría decir ahora, con el paso del tiempo, sí, que hemos visto todos los juegos, sí, pero no sé, yo... Es que es eso, en algunos no tiene puto sentido, y en otros lo ves de lejos, ni siquiera te puedes acercar a él, y simplemente, bueno, está ahí porque es un personaje carismático. Bien, pero su aparición yo creo que está justificada. Como aparezca, ya es otra cosa, pero está justificada según la teoría que manejo yo, vaya. Esto es Silent Hill 2, una maravilla de juego, en serio. Tenéis que jugarlo, tenéis que disfrutar la historia porque merece mucho la pena. Y sin más, pues Víctor comentará alguna curiosidad sobre Jorge. El juego. O Jorge, en este caso, perdón. Sí. Bueno, pues nada, Tengo unas cuantas, pero recortaré un poco porque no nos da tiempo. Y bueno, hablando antes del resplandor que comentaba Víctor, pues al comienzo de este juego hay un cartel de esta película, se ve un cartel. Luego, en la prisión, nos encontramos un mechero, y ese mechero pone Marlboro, es product placement de Marlboro. Bueno, las fotos que están sobre la cama del hotel son de personajes y enemigos del juego. En el hotel, pues eso, hay una cama y ahí hay fotos de estos seres. Luego, en los apartamentos de Blue Creek, en una pared del pasillo, hay una mancha que se parece a un hombre. Que, bueno, lo podemos llamar curiosidad. A mí me parece una puta chorrada, porque siempre que vemos una mancha intentamos pensar que parece una persona. Es que eso es un homenaje a joder, en España. A las manchas. Sí, no, a ver. A las caras de Belmez. Sí, es un homenaje, no a esas caras, sino a todas estas manchas de humedad que la gente cree ver rostros humanos. Yo creo que está claro, ¿no? El homenaje a todo este tema. Es un Miecami a España. No, y no solo en España se ven caras así en humedades. Otra curiosidad es que Hospital Brookhaven está mal escrito y pone Hospital Blockhaven. En lugar de la R pone L. Esta es un error de traducción, probablemente porque en japonés sí. La R y la L se pronuncian similar. Y bueno, esa cagada solo está en el 2, luego la corrigieron, pero vamos, que está ahí. Luego, en la habitación 307 de los apartamentos Woodside, James se esconde en un armario de Pyramid Head, y en esa habitación hay un cuadro de un paisaje de montaña que, si nos acercamos y lo miramos con detalle, pues hay unas calaveras. Realmente las curiosidades de este juego son más de este tipo de cosas que ves, que realmente yo casi no las llamaría curiosidades, porque el mundo de Silent Hill está lleno de cosas extrañas, así que no le podemos llamar curiosidades, pero bueno, más o menos es lo que pude reunir, porque no, digamos que no tiene tanto contenido extraño como el que comentaba Víctor al principio. Y bueno, comentaré una última curiosidad, y es en la habitación en donde James Sunderland encuentra la linterna, el maniquí que sostiene la linterna lleva puesta la ropa de Mary Shepherd Sunderland, que es otro personaje importante del juego, que bueno, tal, pues nada más. Tenía unas cuantas más, pero mejor que sigamos porque... Bueno, Geman pone una carátula de Silent Hill 2 y dice, el mejor Silent Hill, sin duda. Killy pone un trailer de Silent Hill 2, acojonante, efectivamente acojonante, francamente bueno. Geman pone, ¿qué hay pero que cumple Pyramid Head? Pues dos. Efectivamente, en el 2 nos enfrentamos a dos a la vez. Y David Davis dice un comentario muy inteligente, ¿quién es Pyramid Head? Silent Hill Origins. Bueno, aunque eso habría que discutirlo, David Davis. Y bueno, pone que odia Pyramid Head, cada vez que lo ve sale corriendo. Y bueno, eso es por ahora todo lo que se ha escrito sobre Silent Hill 2. Muy bien, pues vamos a ir con la tercera entrega. Nos vamos con Silent Hill 3. Seguís en el Complejo Anda en Quack FM 103.4 Coruña. Antes de continuar con Silent Hill 3, vamos a repasar rápidamente nuestro chat. Tenemos actualmente conectados a Anchoas, Arpimán, Avenger 87, Benzin 666, Bukake Edition, Cisne Tranquilo, Comunista Consumista, Tap 1, Denise Azul, Dogo Argento, Ducha, el Heredero de Bonomán, el Alfred, el Hombre que Ríe, Gaspar, versión 3, arma secreta de Hitler. Gaspar, el Gaspar, el minero chinelo. Hot Roder, invitado y pico. Después nuestro amigo invitado y pico, identifíquese. Jodido 1, Kratos se hace pacifista. Mime, Mononitoto, Pelícano nervioso, Reiko. ¿Qué random es Pelícano nervioso, no? Como muchos, todos los que llevan animales suelen ser random. Roberto Zek, Silvester Estepollone. Soy de Distrito 12. Spoiler alert final del perro. Tony Martínez, troll jefe. Hostia, Gaspar, te quiero joder. Troll jefe y troll Wadan, aprendiz de Gaspar. Muchas gracias por seguirnos en nuestro chat en IRC Hispano. Para los que no conozcáis el chat, aunque podéis entrar directamente desde complejolanda.com, es sencillamente en IRC Hispano, complejolanda, todo junto, para entrar en el canal. David, Silent Hill, esta saga de terror que seguía, Silent Hill seguía, 3, ¿no? De hecho, bueno, a modo de anécdota, comentaros que Silent Hill 2, 3 y 4 se desarrollan de forma paralela. De hecho, el 4 se hizo con los restos de los dos primeros. con ideas desechadas. Sí, sí. Bueno, el 3, un grandísimo juego, pero para mí el peor. Hay un hecho concreto que no voy a decir aquí porque es un spoiler brutal y no merece la pena decirlo, que a mí me decepcionó muchísimo. Con Silent Hill 3, no se lo perdono, jamás se lo perdonaré. Si alguien quiere saberlo, que me pregunte por privado, pero jamás lo perdonaré. Y ya por eso, para mí, merece un par de collejas. Luego te preguntaré. Bien, Silent Hill 3, secuela directa del 1. Controlamos a Heather, una chica juvenil, así. Bien parecida. Virginal e inocente, pero que su inocencia se va a acabar de un momento a otro al tener que enfrentarse a los horrores de Silent Hill, así que la mujer madura a pasos agigantados. Bueno, Heather se encuentra haciendo compras como cualquier chica de su edad en un centro comercial y se despierta en una cafetería con el centro comercial completamente vacío, y además no solo completamente vacío, sino que asiste, por supuesto, a la transformación del centro comercial en algo perverso. Cuando vuelve a su casa y tiene lugar un hecho que no voy a narrar porque es el que me ha decepcionado brutalmente de este juego. Entonces es al principio del juego. Más o menos, sí. Al pasar a la primera zona, así, y puzzles y tal, sí, es más o menos. Yo me imagino a David al principio del juego. Sí, cagándome así. Todo. ¡Ah! Cagándome y luego dejar el juego al principio. O sea, que no disfrutaste ese resto. No, es un gran juego, pero es que de verdad, no me. Primero dice tetas y luego. No quiero recordarlo, de hecho. El caso es que Heather conoce a un personaje que es Douglas Carland, que es un detective privado, el cual lo han contratado para buscar a Heather, mejor dicho. Dime, Oscar. Nada, quería decir, más conocido como viejo de Silent Hill. Bueno, sí, más o menos, sí, efectivamente. Douglas, al principio, pues, es contratada por Claudia. Claudia, digamos que es la heredera de Talia Gillespie, la que quiere que el mito del culto de Silent Hill siga vivo, y que, por tanto, ese dios, ese nuevo dios, vuelva a nuestro mundo. O sea, se revive un poco la historia del primer Silent Hill. Es contratada por esta chica para encontrar a Heather e iniciar de nuevo el proceso. Douglas, como es un hombre con principios, se da cuenta de que ella es la víctima, que Heather pues le espera un futuro no demasiado positivo, y decide ayudar a Heather. ¿Cómo la ayuda? Pues a dándole consejos y recomendándole que vaya a Silent Hill para intentar descubrir qué está pasando y evitar pues la catástrofe absoluta. Ese hecho puntual, traumático, que no perdonó la vida, es el detonante de Heather. Heather es una chica inocente, pero a raíz de ese hecho, digamos que se vuelve una mujer pues con ansias de venganza. Y de alguna manera es ese detonante que puede llevar la perdición a la propia humanidad. Fijaos lo que os digo. De hecho, Heather realmente, y su identidad es el gran secreto del juego, no es otra persona que lo que sería Cheryl, o lo que sería esa niña que nació del vientre de Alessa en el primer Silent Hill. Es decir, cuando Harry coge en sus brazos a esa niña recién nacida, esa es Heather, y por lo tanto la controlamos en Silent Hill 3. Heather conserva, digamos, la maldición de su madre, entre comillas, y tiene en su interior a ese dios que supuestamente nos traerá el paraíso, aunque no parece tampoco la opción más válida. ¿Y ese es el hecho que tanto te...? No, para nada, para si no, no lo habría dicho. A modo, es un argumento que, bueno, sigue tal cual la historia del 1, pero bueno, a modo de curiosidad, enriquecer la historia, aparece un personaje que se llama Baltiel, que es una especie de, también de ser, una especie de dios destinado a vigilar a Heather, a vigilar que su cometido se complete, es decir, que realmente dé a luz a ese nuevo dios. Baltiel para muchos no es otro que cabeza piramidal. Hay mucha gente que considera que es cabeza piramidal, solo que se aparece en los ojos de Heather con otra presencia no tan amenazadora. Es una teoría interesante, de hecho, o sea, que Cabeza Piramidal también puede ser una especie de dios destinado también a asegurarse el futuro de ese nuevo dios que puede nacer. Es un juego francamente bueno. Si no fuese por ese hecho, incluso me atrevería a decir que es el mejor Silent Hill. No valía nada respecto al 2, realmente. El 2 tampoco valía nada respecto al 1, por eso no comenté nada de su apartado jugable. Pero sí es un Silent Hill muy completo, tanto en personajes, como en trama, como en puzzles. Así que yo lo recomiendo muchísimo. Y ese hecho puntual no lo voy a decir aquí, por privado, si queréis que os lo diga. Un grandísimo juego. No sé quién va a tener. Sí, os voy a comentar ahora yo cuatro curiosidades de este Silent Hill. Sí. Veréis, en este juego también aparecen marcas. Marcas registradas. En un edificio en construcción tenemos botellas de Heineken y de Budweiser. Y product placement. Sí, hay más. Perfectamente hechas. Sí, bastante bien hechas. La etiqueta se le distingue bastante bien. En uno de los cuartos, en una de las habitaciones, aparece una foto de Akira Yamaoka, ¿sabéis? Compositor de la saga. Este es uno muy curioso también, de los mejores. Dentro del código del juego hay restos de un mapa, de una zona sin acabar. O sea, a lo mejor estos restos son los que decía uno de ellos, de los que decía David, que usaron después, reutilizaron para The Room. Vete tú a saber. Todos los coches de este pueblo, se supone que es en Pensilvania, bueno, en el medio oeste, todos los coches en el tercero tienen la matrícula de California, del estado de California. Y en el coche de Douglas la matrícula está en modo espejo, está al revés. O sea, dato curioso. Dato curioso. Sí. Y también, como último comentario, durante el juego, durante la aventura, Douglas le comenta a Heather que en su tiempo viajó a Silent Hill para investigar la desaparición de Mary y de James. Muy bien, grandioso. Sí. Bueno, dos comentarios. El primero de Mime dice: yo opino lo mismo que Bonoban. El hecho es imperdonable. Joder, puta hostia. Todos nos cagamos en lo mismo. Y por eso me cae más a leer Hill 3. David dice algo que no voy a leer porque es un spoiler que quiero dejar para el próximo programa. Y luego Brutal Bombing dice: en Silent Hill 3, el escenario del parque de diversiones, especialmente la imagen del carrusel, a mi afano harto. Con eso me ganó. No sé qué quiere decir eso. Bueno, dos comentarios sobre Silent Hill 3. Que, en fin, yo estoy muy de acuerdo con Mime, la verdad. Desastroso, desastroso. Bueno, nos vamos a ir con la última entrega que veremos hoy: Silent Hill 4. Bien, Silent Hill 4 de Doom. Para algunos el más apestado, para mí un juego grandioso. El Silent Hill más vanguardista de toda la franquicia, el más atrevido y el que más arriesgó. No sé si ganó, pero arriesgó mucho. La premisa es brutal. Henry Townsend se encuentra encerrado en su apartamento 302 y no puede salir. La gente que está en el exterior parece que no se percata de su presencia, a pesar de que golpea la puerta o que grite. No puede salir, está encerrado. Ante la desesperación, de repente, un día cualquiera, escucha un ruido estremecedor. Entra en la habitación y descubre un agujero gigante. Y ese agujero lo lleva a lugares importantes de Silent Hill. Recordad que él está en Ashfield Roads, que es una especie de pueblo o de ciudad al margen de Silent Hill, pero viaja a Silent Hill a través de esos agujeros. Bien, en este juego aparece la figura importante, otro personaje brutal dentro de esta saga, no tan conocido como Pyramid Head, pero igualmente terrorífico, incluso peor, que es Walter Sullivan. Walter Sullivan es un asesino en serie famoso porque no discriminaba, mataba a todo Cristo, da igual que fuesen mujeres, hombres o niños, los mataba y los descuartizaba. Su primera mención se hace en Silent Hill 2, cuando resolvemos un puzzle encontramos un documento, una entrevista de un periódico, en la cual un amigo de infancia de Walter Sullivan pues comenta que Walter siempre aseguraba que un ser con capucha roja le perseguía para darle muerte. Ese ser con capucha roja es Cabeza Piramidal. Por eso os digo que Cabeza Piramidal no solo quiere que seas consciente de tus pecados, sino que también te castiga en caso de que esos pecados sean insalvables. Walter Sullivan no es otro que es otro niño, al igual que Alexa en su momento, que pertenecía al culto de Silent Hill y que de alguna manera él también iba a ser un poco el recipiente de ese nuevo dios que supuestamente iba a traer al paraíso. Digamos que hay un culto, una especie de culto que educa a unos niños bajo esa premisa, atraer un nuevo dios, y los entrena, entre comillas, para eso. El resultado, evidentemente, fue desastroso, porque Walter Sullivan se convirtió en un psicópata total y absoluto. ¿Por qué esta fijación con el apartamento 302? Bueno, Sullivan tiene una creencia particular de que el apartamento 302 es su madre. Cuando él fue montado en ese apartamento y cuando lo llevaron al orfanato de Silent Hill, los cuidadores le dijeron que efectivamente lo encontró en ese apartamento y que se consideraba su madre, por así decirlo. Entonces él empieza a tener una obsesión con este apartamento hasta el punto de creérselo y hasta el punto de que, digamos, que el ritual necesario para revivir a ese dios es un ritual que se llama los 21 sacramentos. Walter lo realiza, pero lo realiza no para atraer a ese nuevo dios, sino para revivir a su madre, a ese piso maldito. Esos 21 sacramentos son básicamente 21 asesinatos, y el undécimo es el del propio Walter. Walter se suicida para convertirse en un ser inmortal y poder utilizar su poder digamos casi divino, al tener esa relación directa con el culto de Silent Hill, y crear un mundo a su medida. Ese mundo que aparece en los agujeros de la habitación del apartamento 302. Sullivan es realmente el enemigo a batir en este juego. Es una especie de semidios traumatizado, desquiciado, que hará todo lo posible para que ese piso en el que él representa su imagen, la imagen de su nacimiento, de su existencia, pues cobre vida. De hecho, el final del número 21, el sacramento final, se corresponde con el protagonista, Henry Townsend. Así que fijaros qué argumento más bueno, qué personaje más bueno, es buenísimo Walter Sullivan, a pesar de que se parece mucho a Brad Pitt. Es prácticamente idéntico, de hecho, algún forero podría comprobarlo en Google. Es un personaje increíble, Walter Sullivan, increíble, y además utiliza no solo su imagen, digamos, adulta, sino que también utiliza la imagen de un niño para amedrentar para ganarse la confianza de sus víctimas. Es un auténtico monstruo con apariencia muy humana. Bueno, a nivel técnico, a nivel jugable, Silent Hill 4 de Room es el que más arriesgó, con decisiones acertadas y otras no tanto. Bien, la que más molesta a la gente, la reiteración de escenarios. Digamos que cada escenario del juego tenemos que pasar por él dos veces. Se repiten escenarios, aunque eso sí, con cambios sustanciales, lo cual también es un punto positivo porque te sorprende aún más. Desaparece la linterna, ya no hay linterna. No, los elementos clásicos de Silent Hill desaparecen. Hay una barra de vida, ahora podemos ver la vida de Harry. Hay también un indicador de potencia para calcular la potencia de los golpes. Ya sabéis que a veces la diferencia entre golpes fuertes y débiles en los Silent Hill era un poco ambiguo. También hay una especie de baúl a los Resident Evil, pero para poder guardar objetos teníamos que volver al apartamento. Digamos que el apartamento era el sitio central, en él volvíamos tanto para guardar cosas como para guardar la propia partida, ¿no? Y también hay otros hechos pues que la gente pues no gustaron excesivamente, vuelvo a insistir, es decir, esa reiteración de escenarios, esas armas blancas que también se rompen, lo cual utilizó posteriormente Silent Hill Origins, es decir, una serie de cambios jugables que a la gente le trastocaron. Y también todo se ha dicho, el déficit de puzzles. Los puzzles son muy cutres en general. Aún así, yo creo que la mejora es evidente, sobre todo esa vista en primera persona para el apartamento, que el apartamento, a medida que avanzábamos, se iba transformando, se iba evolucionando hasta algo perverso y absolutamente terrorífico, y teníamos que tener cuidado de que esas presencias que aparecían en el piso no nos hiciesen daño. Dime, Gaspar. Una cosa que me gustó mucho es el hecho que tú estás encerrado en el apartamento, pero sin embargo miras por la mirilla y puedes ver a los vecinos andando por allí. La sensación de que estás aislado y todo alrededor sigue funcionando. Miras por la ventana y ves los coches. Pero sabes lo mejor, Gaspar, cuando consigues salir, ¿dónde está la llave? Es brutal. Y cuando sales también es brutal. Solo por eso merece ser uno de los mejores. Para mí es la culminación, un grandioso juego injustamente tratado. Y ya está, no sé si alguien tiene algo que decir, el número de curiosidades, si da tiempo, que esas otras. Sí, vamos a ir muy rápido, Gaspar, porque estamos al límite. Pues como dijo Bono, el juego está hecho a base de cachos del 2 y del 3, y eso se ve en las curiosidades. Por ejemplo, Joseph Steiner, que es uno de nuestros vecinos, es un periodista que investigaba el orfanato Windhouse y su relación con el culto y la prisión cilíndrica. Bueno, el artículo que escribe sobre la Windhouse se puede encontrar en el hospital de Silent Hill 3. Ah, qué bien. El edificio donde se ambienta Silent Hill 4 tiene una estructura en forma de U, inspirada en la película El inquilino, de Roman Polanski. Y otro de nuestros vecinos, Rachel, es la enfermera que cuida de Mary y Laura en Silent Hill 2. Curioso. Pues, son curiosos los guiños que hicieron. La verdad es que sí, guiños a, y como siempre a películas también, a películas muy importantes. Muy importante, y más guiños y más cosas que veremos en... No sé si tienes algo más que aportar, Gaspar. Bueno, solo me cuento una cosa. El hombre que ríe comenta una anécdota que le pasó y que a mí también me acojonó bastante. En The Room puedes mirar por la mirilla en cualquier momento, y a veces pasan cosas, y en uno de esos momentos aparece Walter Sullivan mirando fijamente por la otra parte de la mirilla. Es verdad. Es alucinante este juego. Es alucinante. Tenéis que jugarlo. Es alucinante este juego, de verdad. Bueno, en cualquier caso, bueno, lo que comentaba, muchas más curiosidades, más juegos de la saga Silent Hill en el próximo programa. Pero ahora nos tenemos que ir a ¿qué hemos aprendido hoy? Jorge, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Pues que Silent Hill sigue sin gustarme. David. Yo no he aprendido nada, ya lo sabía todo. Gaspar. Tuve que hacer maratón de Silent Hill. Oscar. Beta Diablo 3. Nuestro invitado y colaborador de última hora, señor Dani Maverick. Yo más que aprender, recordar que es un placer estar con vosotros y sobre todo escuchar a Bono analizar juegos que le gustan. Sí, sí, me gustan, sí, a todos me gustan. Ya para finalizar, yo he aprendido que, bueno, Silent Hill, es que la verdad, David, lo pintas tan bien que dan ganas de jugar. A lo mejor lo hago, En el próximo programa voy a contar más cosas que se me quedaron en el tintero. Vamos a ser más rápidos, voy a contar más. En cualquier caso, lo dicho, la semana que viene repetimos Silent Hill, es decir, segunda parte de este especial, no os lo podéis perder porque esto va a ser un programa terrorífico. Esperamos que os haya gustado y nos vemos la semana que viene. Hasta entonces. Buenas noches. Buenas noches, gente. Chao. Espera, que aún hay más. Esto es el Complejo Lambda. Hola, saludos, muy buenas noches, bienvenidos al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos en Quack FM 103.4 A Coruña. Esta noche vuelve una de las sagas de terror, valga la redundancia, más terroríficas de historia de los videojuegos, con la segunda parte de nuestro especial saga Silent Hill. Y efectivamente, amigos, como habéis adivinado, al final del programa analizaremos la última entrega, Silent Hill Downpour, que ya se encuentra disponible para Xbox 360 y para PS3. Pero antes de volver una vez más al pueblo más terrorífico de la historia, señor Oscar, muy buenas noches. Buenas noches, bueno, pues segunda parte del especial, sin más que esperamos que os guste. A mi derecha, Jorge, bienvenido. Hola, amigos. Hoy vamos a hablar otra vez de juegos que, bueno, que yo no he jugado demasiado, por no decir nada, porque dan miedo. Pero voy a atender a todo lo que tengan que decir, porque seguro que es muy interesante. Oye, señor Gaspar no está, que está troleando en algún lugar del mundo. Pero tenemos en sonido al señor David. Muy buenas noches. Pues nada, hola, buenas noches. Un especial segunda parte que, bueno, vamos a darle caña a esta magnífica saga. Y como no, teníamos que tener un invitado hoy, el señor Sunrider. Muy buenas noches, gracias por venir. Buenas noches. Ya hacía un ratillo que no pasaba por aquí. Que si no me equivoco, el primer programa en el que estuviste justamente fue de Silent Hill Homecoming, si no me equivoco. Yo creo recordar que sí. Sí, pues fíjate, sí. Tú lo que son las cosas. Qué coincidencia. Sí. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza el complejo de anda especial Saga Silent Hill. Pues aquí estamos en el complejo de Anda, en nuestra segunda parte de especial Silent Hill, y vamos a empezar hablando de un juego. Bueno, no lo voy a spoilear, pero antes David quiere hablar, bueno, quiere comentarnos. Antes quería enriquecer un poco más mi exposición de la semana pasada, porque hay cosas que no pude decir y creo que eran importantes. Y también quería matizar un detalle, creo que es importante también decirlo, y es que este es un especial diferente. No es un especial como los habituales. Aquí vamos un paso más allá, es un formato nuevo que ya investigamos o probamos con Metal Gear, y se trata de profundizar mucho en estas sagas, destripar el argumento, debatir sobre él, enriquecernos con pequeños detalles. Quiero decir, es un especial enfocado sobre todo para gente que ya conoce esta saga, no tanto para los que no la conocen. Creo que hay que matizarlo, porque bueno, hay gente que me ha pedido que por favor no haga spoilers, pero yo lo siento mucho, yo hay cosas que tengo que decir porque forma parte de este formato especial, aunque intentaré, por supuesto, omitir aquella información que no sea indispensable para entender la historia. Pero vamos, se trata de profundizar en esta saga a todos los niveles, a todos los niveles, aquí no hay censura posible. Dicho esto, quería matizar, insisto, parte de mi exposición, y quería hablaros de Silent Hill 2 y de la figura de cabeza piramidal. Respecto a Silent Hill 2, ya sabéis que os comenté que bueno, la historia giraba en torno a James Sunderland, su relación con la difunta esposa Mary, que al final es difunta, pero por obra de su marido que la asesinó para mitigar su dolor. Y sobre todo la figura de María, esa mujer idéntica a Mary, pero que de alguna manera representaba la antítesis de esta, porque era una mujer mucho más, ¿cómo decirlo?, más activa sexualmente, más apetecible, más extrovertida, y que parecía, insisto, la antítesis de lo que era Mary para James. Bueno, hay gente que considera, y es una interpretación bastante acertada, de hecho, cuando la semana pasada os dije que para mí en una historia de amor, la mejor historia de amor jamás contada, esa afirmación chirría a día de hoy, después de saber lo que sé. Y es que parece que James asesinó a su esposa no tanto porque le diese pena, que sí, que estaba sufriendo, sino porque él era un hombre reprimido sexualmente. Reprimido y que ya no sentía ninguna atracción sexual hacia su mujer. Y eso le hacía sentirse mal, le hacía sentirse, digamos, asqueroso, si puede decir así el término. Y por lo tanto, María representa todo aquello que James anhelaba. Toda esa represión sexual que tenía. Y por eso, en esa expansión que se lanzó para Silent Hill 2, que se llama Inner Fears, en el caso de la primera Xbox, y Director's Cut, en el caso de PS2, que se lanzó directamente en versión Platinum, como la nueva versión de Silent Hill 2, aparecía una expansión, insisto, una aventura nueva protagonizada por María, llamada Born from a Wish. El caso es que en esa aventura, María parecía que descubría la figura de James antes incluso de conocerle a él. Porque bueno, es una aventura relativamente corta, de unas 3 horas de duración, donde María llega a una mansión, pues una mansión victoriana, y donde se encuentra un hombre que le empieza a hablar de una manera, al principio, de cosas, pues digamos, un tanto aleatorias, pero que al término de la aventura le dice una frase que creo que es reveladora: James no es una buena persona, refiriéndose por supuesto a James Sunderland. Y nos da a entender de que realmente María no existe como tal, sino que es producto de la imaginación de James, de su deseo reprimido que Silent Hill se encarga de hacer realidad y de lanzárselo contra la cara. Es una interpretación bastante acertada, ese sentimiento de asco incluso que siente el propio James hacia su propia persona y cómo es posible que le haya obligado, pues le haya llevado a tomar la decisión de acabar con la vida de su esposa, a pesar, evidentemente, de su cruel enfermedad. No sé si alguien está de acuerdo conmigo, si esto lo ha visto, si, en fin, creo que es una interpretación perfectamente válida y que redunda mucho en la psique de este personaje de James Sunderland. Y de Miguel. Vamos a ver. Uf, has dado tanta información que es muy difícil empezar. Pero sí me gusta el cambio. Yo no escuché el programa de la semana pasada, pero por lo que me estás contando ahora me puedo hacer una idea. Tengo la teoría, yo no soy ningún experto en Silent Hill, pero tengo la teoría de que todos sus protagonistas han tenido como pecados en su pasado. Sí. Voy a empezar diciendo las excepciones. No recuerdo cuál pudo ser el del primer protagonista del primer Silent Hill. Ninguno. Exacto, porque solo iba buscando, exactamente, pues, a su hija, a Cheryl. Esas cosas, exactamente. Pero si vemos el del 2, como acabas de decir, si vemos el... Heather tenía aquellos instintos suicidas. Sí, bueno, Heather, claro, realmente Heather tenía relación con el primer Silent Hill. Yo estoy empezando por los más complicados. Sí. Pero después el 4, el de Room, el... Bueno, todos los demás han tenido, hasta este último... todos tienen sus pecados. Es que de hecho, Miguel, ¿qué les lleva a Silent Hill? Que, bueno, le da esa especie de ámbito ya no de pueblo físico, sino de limbo como sí, antesala exactamente extraña. De hecho, la semana pasada decíamos que los juegos de Silent Hill se dividen en dos partes. Aquellos que se centran en el culto de Silent Hill, como puede ser el 1, y aquellos que se centran en la psicología de sus personajes, como pueden ser el 2, o incluso el 3 o incluso Homecoming. Y hay otros que mezclan esos dos aspectos, como puede ser el caso de Homecoming, de hecho. Quiero decir que hay una cierta división ahí. Parece que hay juegos enfocados a que descubramos los pecados de sus protagonistas. Shattered Memories, el culto ya, olvídate. O sea, sí, es totalmente tema psicológico de los personajes. Sí, y además el tema este de que Mary sea una representación visual de James. María, es que es algo que también sucede en Shattered Memories con otro personaje muy importante. Que ya comentarás tú en tu exposición. Bueno, esto por no supuesto sé si lo voy a comentar porque bueno, es el spoilaco final del juego, pero. Sí, pero bueno. ¿Cuál creeríais que sería Downpour? Yo creo que sería una mezcla entre los dos. Downpour, ese de. Bueno, sí, puede ser. También mezcla de los dos. Sí, mezcla, sí, sí. O sea, se mete en el rol psicológico, pero también tiene esos niños. Esa habitación de Room. The Room es una maravilla. Ya. Bueno, The Room ya, es que The Room ya se centra en Walter Sullivan. Sí, no, pero digo ese guiño al 4 que tiene. Sí, efectivamente. Por cierto, hoy comentaba en el post del programa que jugando a Silent Hill 2 vi la primera nota de Walter Sullivan, que en el cuando estás en un edificio de apartamentos... Sí, el puzzle de la lata de naranjas. Tiras unas latas de zumo, aparece una monedita y hay una carta o una noticia sobre Walter Sullivan y bueno, en fin. Está muy interesante. El caso es que, precisamente referido a eso, Oscar, y me viene muy bien tu aportación, respecto a cabeza piramidal. Bien, cabeza piramidal su aspecto físico, esa cabeza piramidal tal cual, tiene mucho que ver con la figura de los sujetos que participaban en los ritos del culto de Silent Hill. La historia de Silent Hill nos dice que aquellos sujetos encargados de hacer los sacrificios, o sea, de ejecutar a seres vivos, tenían una presentación, pues una vestimenta muy particular, era pues una capucha roja, tal cual. Por eso cabeza piramidal, incluso el propio Walter Sullivan se refiere a él como el hombre de la capucha roja, incluso el hombre de rojo. Por lo tanto, cabeza piramidal es la versión extrema, por así decirlo, de aquellos sujetos que se encargaban de ejecutar sacrificios. Por lo tanto, digamos que el origen de la cabeza piramidal está un poco, viendo un poco por ahí, con esos ritos religiosos destinados a hacer sacrificios a ese dios que nos va a traer el paraíso. Simplemente un detalle mayor que quería comentar sobre la figura de cabeza piramidal, que es francamente interesante. Dime, Víctor. Te quería comentar, David. Yo, bueno, a raíz de este especial, el pasado fin de semana vi la película de Silent Hill otra vez, ¿no? Para recordarlo un poco y tal. Y bueno, no sé si luego haremos un pequeño momento para hablar un poco de la película. Sí, o sí, tal. Por supuesto. Estaría muy bien. Pero ahí el papel de cabeza piramidal, yo lo cojo ahí un poco por las pelotas, más bien. Es que cabeza piramidal realmente tiene dos funciones: la de hacerte ver tus pecados del pasado y que los asumas, y la de ejecutor. Ejecutor, sí. Ejecutor, o sea, en la película es el cancerbero del infierno, tal cual. Es verdad. Y eso también, Walter Sullivan, la nota que escribe, la que ha comentado Oscar, Walter Sullivan está muerto de miedo, sí, por la figura que está piramidal, lo persigue para matarlo, sí. No para hacerle ver los pecados que ha cometido, no, sino para matarlo, porque digamos que él ya no tiene solución, por así decirlo, y va a matarlo. Y además, claro, en esa carta, en esa nota se refiere a cabeza piramidal como el hombre de rojo. El hombre de rojo, efectivamente, exactamente eso es. Tanto la figura de cabeza piramidal es un pequeño dilema, una pequeña encrucijada. Pero yo ahí tengo, bueno, una teoría. Yo creo que cabeza piramidal es un personaje del 2. Sí. Que tiene un carisma, entre comillas, brutal, o sea, una forma brutal, y decidieron exportarlo, sí, a otros juegos. Es cierto, es cierto. Y intentar buscarle una manera de que no sea una incongruencia en la historia. Yo estoy de acuerdo con eso. Cabeza piramidal tuvo tanto éxito, sí, que dijeron, bueno, vamos a cogerlo para otras entregas, incluso vamos a darle un nuevo origen. De hecho, eso ya saldrá en Silent Hill Origins. Dime, Miguel. Siempre fue muy interesante. Yo creo en todos los survival horrors la figura de algo a lo que temer en concreto. Sí. Yo sé que cuando aparece el hombre del saco, te cagas. Y de hecho, cabeza piramidal, otro de los nombres que recibes del hombre del saco también. O sea, como que representa todos nuestros miedos. Es así, que es un personaje icónico. Innatos. Ya no solo dentro de la saga, sino sí, dentro de los videojuegos. Sí, que claro. Lo es. Hay que aprovechar. La primera vez que recuerdo en un survival horror de un personaje que tienes que temer y te persigue. Quizás Nemesis en Resident Evil 3. Nemesis, bueno, sí. Nemesis ya era obvio, constante. Es por hacer una comparación. Sí. Pero bueno, esto se ha repetido. En el Homecoming, en el Downpour, te persigue esa especie de esfera extraña, sí, de agujero negro, no se sabe, sí, muy bien lo que es. No sé, ahí se ven múltiples ocasiones. Sí, sí, yo sí creo que la idea viene de, no sé si estoy equivocado, pero puede ser que Scissors Man de los Clock Towers fuera el primer personaje en el que del que, bueno, tuvieras que... A ver. Pero Resident Evil 3 no es anterior. Hombre, no, hay un Clock Tower ya de Super Nintendo. Vale. Yo creo que es la figura de cabeza piramidal nace del terror clásico del cine, vaya. Ese será el que hay que temer porque representa todos, sí, nuestros, sí, miedos, sí, sí, que puede ser incluso Freddy Krueger. Pero yo me refiero en el tema de los videojuegos, un personaje del que no puedas abatir, del que tengas que escapar. Yo creo que no, Oscarín, yo creo que no. Yo sí, creo que no. No, yo estoy de todas formas de acuerdo. Yo conté mi experiencia, el primero que recuerdo yo de tal era Nemesis en ese caso. Pero joder, o sea, ya si te pones, pues no sé, seguro que... Inspiraciones hay muchas. Y seguro que habrá alguno más aparte del hombre de las tijeras. Si te vas a Quinchamele o alguno de estos, pues tal, pero en survival horror, sí, pues es lo que hay. Bueno, pues esa era la motivación que quería hacer. Bueno, tenía, mira, dime. Tenía una pregunta para ti. Dime. Si te acuerdas solo, si te acuerdas, que igual no lo recuerdas. ¿Dónde sacaste la información de lo de las capuchas y que lo otro es así como una especie Pues eso profundicé en internet. Vale. Profundicé en internet y aparte, bueno, los juegos también recuerdo detalles que se me quedaron en la memoria. Porque ahora estoy jugando Silent Hill 2 por el tema de la remasterización y estoy recordando cosas que antes había olvidado, por supuesto. Es que yo, a mí la simbología en los videojuegos, y mucho más, no sé por qué los tienen los de terror, me interesa un montón. Pues Silent Hill está llenísimo de eso. Sí, tal cual. Estoy muy bien, muchas gracias. Nada, hombre. Bueno, pues ahora vamos con Silent Hill Origins, que era el que tocaba en esta ocasión. Y vamos tal cual ya con él, le vamos a presentarlo. De hecho, está su música, por lo tanto, creo que podemos empezar con él. Bueno, Origins, los orígenes de Silent Hill, no exactamente. Origins explica el descubrimiento de la trama que disfrutamos en Silent Hill 1, de alguna manera le ata cabos que estaban sueltos, pero no explica el origen de Silent Hill, no explica por qué Silent Hill es lo que es, de decirlo de algún modo. Decir, Silent Hill es un misterio y así quedará hasta el fin de sus días, por supuesto. Origins se ambienta varios años antes respecto al primer juego de la franquicia, y en él controlamos a Travis Grady, un camionero que en una ruta normal se encuentra una niña. Como ves, la historia tiene una simbología, bueno, un desarrollo de acontecimientos muy parecido al primer Silent Hill. Travis encuentra una niña, decide parar el camión, da un volantazo, consigue controlarlo, para, iba en busca de esa niña porque, bueno, puede considerar que le puede pasar algo malo, está sola, es una niña pequeña y por lo tanto quiere prestarle su ayuda. Y el hecho de perseguir a la niña pues le lleva al pueblo de Silent Hill. Y allí pues va allí, descubre una casa que está en llamas, entra en ella y supuestamente salva a esa niña que ya está pues prácticamente quemada y casi muerta. Travis se desmaya y empieza su odisea en Silent Hill. Origins es un Silent Hill grandioso, uno de los mejores de hecho. Es un juego que respeta muchísimo los antecedentes de la saga y además sus ingredientes los coge y los mezcla, dando como resultado un juego sublime. Dime, Víctor. Si no me equivoco, también el primer Silent Hill de PSP, ¿no? Exactamente, el primer juego de PSP. Técnicamente era muy bueno. Exactamente, y el primer juego desarrollado al margen de Silent Hill Team, que se había dispersado bajo la dirección, eso sí, de Akira Yamaoka y el desarrollo de Climax Studios. ¿Salió antes o después de Homecoming? Antes, 2007, salió en 2007 Origins, y la versión de PS2 en 2008. Bueno, pues entonces sí salió bastante antes. Decía que cogía los ingredientes de la saga y los mezclaba de una forma magistral. La prueba más evidente es la interacción entre los dos mundos, el mundo real y el mundo de pesadilla, que el jugador podía entrar en uno y en otro a placer a través de los espejos, que digamos era el centro neurálgico de este juego. Por lo tanto, eso decía que muchos puzzles se tuviesen que resolver interactuando entre los dos mundos, con lo cual habría nueva perspectiva a la saga, y es una decisión de diseño magistral. Y también, a pesar de las críticas que recibió The Room, sobre todo en lo que se refiere al combate, es el juego que más ha influenciado en el resto de la saga, porque en Origins también teníamos armas blancas que a veces pues su vida útil era muy baja porque se rompían fácilmente, incluso armas que solo tenían un único uso, es decir, usarlas y buscarse la vida con otra. Lo cual pues también hemos visto en The Room, con esas armas con una esperanza de vida más o menos corta. Y por lo demás es un juego totalmente fiel al resto de la franquicia. La historia, ya enlazando un poco con lo que dije antes, tiene que ver mucho con el primero. Travis descubre pues esa especie de conspiración de Dahlia, del Dr. Kaufman, por traer a ese dios que les va a traer el paraíso. Y la negativa de Alessa, esa niña que iba a ser el receptáculo de este dios, que se niega a recibir ese destino y lucha con todas sus fuerzas para evitarlo a través, por ejemplo, de Flauros, esa especie de triángulo que al usarlo pues puede atrapar el alma de ciertos seres, y eso es lo que hace en cierto modo Travis. Travis atrapa pues a ese demonio que ronda la propia Alessa para que ésta pueda ser, al menos momentáneamente, libre. De todas maneras, aquí llega otro punto cautivador de Origins. Y es que en Origins el protagonista Travis es un hombre con muchos secretos, demasiados secretos. Descubrimos a lo largo de la aventura que su infancia fue totalmente desgraciada. Su madre, afectada de una demencia, intentó matar a su propio hijo. De hecho, no lo quería ver delante. Lo considera una especie de demonio. Y esa imagen de su madre despreciándolo a él le impactó hasta puntos insospechables. Y en el caso de su padre, descubrimos que el padre se suicidó ahorcándose y el hijo vio durante unas 6 o 8 horas el cadáver de su padre colgado sin que hiciese nada, sin inmutarse, simplemente viendo su gesto, su rostro sin vida. Y eso evidentemente le afectó y le convirtió en una especie de asesino en serie. Ese es el gran secreto de Travis. De hecho, a lo largo del juego nos encontramos una figura que mucha gente consideraba que era el inicio de cabeza piramidal, que es el carnicero, que parecía un cabeza piramidal sin esa máscara, pero que ya mostraba maneras de cara al personaje final. Y al final, el final malo, ese final malo de Origins, nos mete de nuevo en la piel de Travis, pero un Travis que se da cuenta de que está encerrado en una habitación, atado a una camilla, le inyecta una sustancia extraña y le convierte en cabeza piramidal. De hecho, hay gente que dice que Travis Grady es cabeza piramidal. De alguna manera se explica aquí la psicología de cabeza piramidal. Ha cometido actos horribles, ha matado a mucha gente, la ha asesinado de una forma cruel, además cruel y en fin, sin pararse a pensar o sin pararse a diferenciar entre hombres, mujeres o niños. Pero sin embargo se ha redimido salvando en cierto modo a Lesa, y además pues el origen de sus traumas también tiene, digamos, una explicación. Fue un niño defenestrado por las figuras de sus padres, uno muerto y el otro, pues la otra, totalmente loca. Por lo tanto, no le perdonan, Silent Hill no le perdona, sin embargo le da una oportunidad para convertirse en ese nuevo penitente, un penitente eterno que lo que pretende es sencillamente hacer ver los pecados de aquellos que tienen relación directa o indirecta con Silent Hill. Dime, Jorge. Pero, David, ¿se supone que Cabeza Piramidal tiene libre albedrío, hace las cosas porque quiere, o está dominado por algo que es el que lo lleva a hacer lo que hace? Esa pregunta es complicada. Sí, claro, porque si es el tipo este, si realmente Cabeza Piramidal es este tío, a lo mejor mata simplemente porque es un asesino en serie y busca el placer matando. No, porque parece que Travis en Origins tiene un ramalazo de cordura, de humanidad, y salva la vida a Lesa. Y por un momento él olvida lo que cometió en el pasado hasta que los fantasmas de su pasado, valga la redundancia, se lo recuerdan. Y entonces no le perdonan la vida, pero a cambio tiene que ser un penitente. Tiene que rendir cuentas al pueblo de Silent Hill y convertirse en su vigilante, en aquel que busque armas descarriadas y también en aquel que castigue a los que merecen el castigo, como puede ser el caso de Walter Sullivan. ¿Qué historia tan triste? Pues sí. Impactante además, ¿eh? Sí, impactante. Sí, sí. Por hecho, la forma en que se descubre todo eso es muy triste, porque de repente Travis se levanta de la camilla o intenta levantarse y de repente una serie de voces le bombardean. Las voces de sus víctimas que le piden clemencia, que no le maten. Tremendo. Y él, claro, se da cuenta de lo que ha hecho y poco después se transforma en cabeza piramidal y ahí empieza la pesadilla. Es que creo que es un poco libre albedrío. El culto no tiene realmente control sobre él. Una vez se ha convertido en cabeza piramidal, él actúa por su propia cuenta. Yo creo que es así. Él actúa por su propia cuenta, pero a través de una lógica que ya hemos explicado aquí. Es sí, decir, bueno. No es un monstruo. Bueno, es un monstruo en apariencia, pero. ¿Y dónde debería encontrar esa lógica? Pues en las víctimas, en sus víctimas. Es que cada víctima tiene el. Pero, a ver, cabeza piramidal, como ya os dije antes, en Silent Hill 2, cuando James asume su realidad, cabeza piramidal desaparece. Cuando James descubre sus pecados y los asume y los acepta, cabeza piramidal carece de sentido, desaparece del mapa. ¿Entendéis? Es decir, una vez que su víctima o su objetivo es consciente de lo que ha hecho y lo acepta o lo asume, cabeza piramidal ha terminado su trabajo y con aquellos que merecen solo castigo, va por ellos a muerte, como es el caso de Walter Sullivan. Entonces el propio cabeza piramidal ha reconocido su pasado, como comentas en Origins, sí. Y es por ello que a los que reconocen su pasado les perdona. Puede ser, evidentemente, puede ser. Puede ser una buena interpretación, desde luego. Puede ser una buena interpretación. Ahora bien, no hay versión oficial, ojo. Esto es simplemente un final alternativo que podemos conseguir y que además, bueno, viendo otros finales de otras entregas, también hay otros sujetos que se transforman en cabeza piramidal. Por tanto, eso ya tiraría por tierra nuestras pesquisas. Dime, y Miguel. No, dime. Pues yo, como ya dije antes, no soy ningún experto y seguro que lo que digo va a hacer aguas por bastantes partes, pero siempre he tenido la impresión cuando jugaba Silent Hill de que los personajes con los que interactuaba eran meros fantasmas que tenían un fatuo, o sea, un destino que era orientarme hacia ciertos lugares. Les estaba prohibido hablarme de ciertas cosas, les estaba prohibido explicarme ciertas historias, como que efectivamente yo tenía que descubrir cosas por mi cuenta, pero tienen muchas normas que tienen que respetar y están muy orientados a hacer lo que tienen que hacer. Y creo, siempre yo he visto como que representan cosas. Sí, sí, efectivamente. Representan cosas, sobre todo del subconsciente, eso se dice, de sus protagonistas. Que te encuentras un cartero, que te encuentras una profesora de escuela, que te encuentras lo que sea. Siempre es algo. De hecho, fíjate, James, en Silent Hill 2, la mayor parte de enemigos son maniquíes de mujeres y enfermeras. Y representa un poco la figura femenina de su deseo, de su anhelo y a la vez de su desgracia. Tanto puede haber ahí una interpretación perfectamente válida al respecto. Qué buen personaje el enemigo, el maniquí enfermera. Sí, sí. La verdad es que rostro y terrorífico. Sí, terrorífico, sí. Completamente. No, muy bueno, muy bueno. Pues esos Origins, en resumidas cuentas. Hay más detalles, por supuesto, pero bueno, vamos a dejarlo ahí porque yo creo que es suficiente para... Yo te iba a preguntar, ¿cuál se suponía que era el final bueno? El final bueno, sencillamente, no se omite esa secuencia y Travis vuelve a su camión y hace su vida normal y tal, yeah, mal y corriente, sin ningún tipo de problema, y por supuesto, salva la vida a Lesha. Pero, en fin. Antes de irnos con las curiosidades, luego con unos minutos musicales y demás, ¿por qué no damos una vuelta por el foro para ver qué ha estado comentando la gente? Bueno, empiezo con Brutal Vomit, que dice: la película de Silent Hill me ha parecido la mejor adaptación de un videojuego que yo he visto. Esperemos la segunda película mantenga el nivel, que creo que se basa en Silent Hill 3. Efectivamente, se basa en Silent Hill 3. De hecho, la historia es casi idéntica. David Davis dice: en Dead Space también aparece un némesis, que es el necromorfo que se regenera, y solo puedes escapar de él. Silent Hill Origins es un juegazo. Yo recuerdo que le saqué todos los logros u objetivos, o como se llame que trae el juego. Brutal Movit cuotea el comentario de David Davis y dice: pero bueno, en Dead Space 1, si bien lo puedes y debes eliminar, en el 2, si te toca correr solamente, en esa parte la pase es jodido, la pase jodido. Arpiman, cuota de David Davis, dice: para nada, solo puedes escapar de él. Una cosa, bueno, es que no puedes matarlo. Son cosas de Space. Avenger dice: bueno, man, Origins también otro personaje que te persigue, que no es cabeza piramidal. Bueno, ya lo expliqué antes, quién era. Y después Benzin666, bueno, sigue hablando respecto a estas cosillas Estoy pillando un poco esto de fuera de contexto. En fin, ya lo leeré con más detalle y por ahora eso es todo. Bueno, pues antes de irnos con un poco de música, vamos a conocer algunas curiosidades de Silent Hill Origins. Bueno, pues para empezar con las curiosidades, no tengo mucha cosa porque tampoco es que vayamos genial de tiempo. Hay mucho de lo que hablar todavía esta noche. Bueno, pues en el primero Silent Hill salía un bar que se llamaba Konami Burger. Era una hamburguesería que, bueno, hacía referencia a Konami. Pues en Origins vuelve a salir esta hamburguesería. Creo que sale al principio del juego, no estoy completamente seguro, pero si os fijáis podréis verla, los que juguéis. Bueno, Silent Hill Origins es el juego que más elementos desbloqueables tiene de toda la serie Silent Hill, por lo menos de los que han salido hasta el momento. Luego, en el techo de la oficina de correos hay capullos de gusanos. Cuando los examinamos, Travis dice polillas. Esto podría ser, según se comenta, una referencia a uno de los bosses del Silent Hill 1, que era una polilla gigante. O incluso de Resident Evil, que en Resident Evil 2 había un enemigo que era una polilla gigante. Había una polilla. Sí, bueno, había varios. Era un enemigo recurrente. Es decir, que bueno, que hay una cierta fijación con el tema de las polillas en los juegos de terror. Es verdad. Tal vez porque representa en la noche. Es que a mí la polilla me parece un ser asqueroso, completamente. Yo nunca comenté mi anécdota, la comento ahora. A ver. De una vez que descubrí una polilla, estaba duchando, salí de... Esto fue en Ribadeo, bueno, Ribadeo, no, en San Cosme de Barreiros, un pueblecito de Lugo. Me estaba duchando, salí de la ducha, y como me estaba poniendo los zapatos, me fijo en el techo y vi una polilla tan grande como mi puño. ¿Os dais cuenta de que la polilla y en general el insecto es un elemento de películas de terror como El silencio de los corderos? Sí, El silencio de los corderos, es, y esta película viene de ahí mítica. El tema, supongo. Yo creo que viene de ahí. Sí, dime, Miguel. No viene al caso porque es un juego completamente distinto, pero... Ah, esa polilla en Metal Gear Solid 3 que Big Boss intenta atrapar cuando se acaba de quedar tuerto. Y no lo consigue porque ha perdido esa especie de visión espacial, ¿no? El 3D y tal en sus ojos. Esa polilla. Pues a mí me pasa como a ti, le tengo cierto asco a las polillas. Yo una vez me encontré en la calle una muerta que era así, del tamaño de un puño. Sí, del tamaño. Pero no solo eso, luego la tocabas y era dura. Era una polilla. Espera, culturista. Pero pusiste a tocarla. No, ya muerta, evidentemente. Y no la maté yo, por supuesto. Pero es que era dura. Era un bicho. Ordenaste a alguien que la matara. Sí, por supuesto. Yo eso. Me salta en la cara y me la desfigura. Sí, sí. Esas cazan ratones, seguro. O sea, vamos. Podía cazar a mí tranquilamente. En fin. Bueno, y eso, esto es todo lo que tengo de curiosidades de Origins, porque bueno, estuve buscando y el resto de curiosidades que encontré eran más bien temas de guión que no vienen a cuento. Y bueno, voy a poner un tema musical que me ha pedido Brutal Mobit, si mal no recuerdo, que es el tema principal de Silent Hill 3, que bueno, es bastante bonito, la verdad. Pues tras estos minutos musicales volvemos con más Silent Hill en este especial Saga Silent Hill Parte 2. Seguimos en el complejo Anda en Quack FM 103.4. Radio 101.4 a Coruña, y ahora mismo tenemos en nuestro chat conectados a AndyMaster01, Arpiman, Avenger87, Cabeza Piramidal Stali, Tap1, Denis el Azul, Dog Argento, El Alfred, Ferris131, Hot Roader, Kratos es Inca, Mike, Mononitoto, Murphy Pendleton, Pimiento Bizarro, Pipi Calzas Nazis, Pyramid Head Depravado Sexual, Reiko, Soy un Troll y Tonio Martínez. Soy un Troll, no sea Gaspar. No creo. Seguro. Está trabajando. Y bueno, gracias por estar ahí. Hoy os recordamos que vuestra opinión nos interesa en este especial, es elegir. Queremos conocer vuestras vivencias con estos juegos. Podéis hacerlo o llamando por teléfono al 981-16-70-00 extensión 2231 o bien comentando directamente en nuestro foro complejoanda.forales.net. Y ahora, señor Oscar, ¿de qué juego nos vas a hablar? Pues vamos a hablar de Silent Hill Homecoming. Tres cosillas antes de empezar con el desarrollo, el argumento y tal. Tres cosillas importantes. La primera es que es un juego que no fue creado por el Silent Team, y eso se nota. Es un juego desarrollado por el estudio norteamericano Double LX Games, y es un juego que, digamos, que es la oveja negra de la familia. Yo me atrevería a decir que es un juego bueno, porque a mí me gustó bastante, pero que sí es cierto que poco o nada tiene que hacer con las primeras entregas, o incluso con Origins y Shattered Memories. Por tanto, vamos a hablar ahora con quizá el que sea el peor juego de la franquicia. No sé si David está de acuerdo. Bueno, el menos bueno. Sí, quería decir eso, que sigue siendo un juego bueno, pero que palidece un poco respecto a los otros exponentes de la saga. De todas maneras, al parecer, Homecoming fue un juego muy ambicioso. Muy ambicioso. Fue un proyecto, digamos, que Konami le dio todos los privilegios, pero que al final, no se sabe por qué, se deshinchó completamente. No sé si por falta de tiempo, por falta de medios, no lo sé. Pero Konami quería que fuese Silent Hill definitivo. Algo pasó ahí que se lo impidió, evidentemente. Hombre, al menos yo creo que en el argumento y en algún personaje y en los finales, yo creo que sí está a la altura. Sí. Un par de escalones por debajo, pero sí que es un apartado en el que destaca, y destaca bastante. El personaje de Alex Shepard me parece de los mejores de la franquicia, y la historia es muy atractiva, desde luego. Veréis, Alex Shepard es un soldado que vuelve de sus batallitas y regresa a Shepherd's Glen. Esta vez no es Silent Hill, sino es un pueblo que está situado al otro lado del lago, y que también tiene un tema oscuro. Cuando él regresa al pueblo, todo ha cambiado. Digamos que Shepherd's Glen se ha vuelto como antaño había sido Silent Hill, un pueblo fantasma, abandonado y con esa aura misteriosa. Niebla. Sí. Efectivamente, niebla. Niebla. No quería decir niebla. Es la marca de la casa. Ya. Decir niebla es como decir, bueno, metemos niebla y tapamos los agujeros, todo este tema de efectos gráficos. Bueno, la familia de Alex Shepherd. En el pasado había fundado ese pueblo, pero también el culto a los antiguos dioses, a una antigua religión. Y bueno, por ahí viene un poco a ser como Silent Hill. No sé por qué cambiaron de pueblo. Igual para no repetirse siempre con lo mismo, pero le cambias el nombre al pueblo y sigue siendo exactamente lo mismo. Personaje que llega al dicho pueblo y que empieza a encontrarse cosas paranormales y también empiezan a desatarse sus miedos y todo esto. En fin, Alex es un personaje atormentado por las pesadillas, y esto afecta directamente en la narrativa del propio juego. Cuando uno de estos ataques le viene, pues Alex cae en el suelo, y aquí es donde empieza donde se revela la zona oscura, la parte oscura del pueblo. Todo empieza a empañarse de un color rojo, como rojo sangre, muy fuerte, muy intenso, como si las paredes. Además, la transición está bastante bien, porque es como si todo el mapa, toda la zona empezara a chorrear sangre y se volviera mucho más lúgubre. En esta zona aparece el hermano pequeño de Alex, muerto en el pasado, y que digamos que es el personaje que le va guiando por estas zonas de pesadilla. Shepard tuvo un, o sea, tenía una relación muy muy estrecha con su hermano, y bueno, digamos que es, lo va siguiendo intentando recuperarlo. David, dime, ¿estás atento? Sí, por supuesto. Vale, estaba comentando lo de Alex y su relación con su hermano, que llegado a un punto en el juego es el momento más impactante. Bueno, yo debo confesar una cosa. Yo ahora mismo tengo un cacao mental con Homecoming. A ver, yo sé que sí, evidentemente su hermano era muy importante, pero porque su hermano iba a ser el objetivo de algo, o iba a ser el propio Alex. Es que yo, de verdad, no me acuerdo muy bien de ese detalle. Al principio iba a ser Alex y después iba a ser... Bueno, al principio iba a ser uno y después iba a ser el otro, si mal no recuerdo. Yo no sé si decir esto porque es un... No, dilo, claro, porque... A ver, dilo. Veréis, cuando Alex llega al pueblo y llega a su casa, está la madre allí, el único ser vivo aparente que hay en toda la zona. Está como ida. Alex llega, la saluda y la madre no reacciona. Digamos que el hermano de pequeño de Alex era como su ojo derecho, ¿no? Y el día que murió, pues ella se perdió completamente el sentido. Y durante todo el juego lo vamos persiguiendo, lo vamos intentando rescatar, y al final, en las últimas secuencias, nos dicen que en realidad Alex no es soldado. Alex mató a su hermano y acaba de llegar de un... Bueno, mató, fue un accidente. A ver, sí, vale, fue un accidente, pero fue el causante de la muerte de su hermano pequeño. Y que desde ese momento, bueno, pues la madre, como decíamos, entró en un estado de totalmente ida. Y, en fin, todo el juego persiguiendo a un hermano, intentando recuperarlo, para al final el personaje darse cuenta, ser consciente de que todo lo que había pasado con su hermano era aquello, que él, bueno, que había perdido la vida en un accidente por su culpa y que ya era imposible volverlo a recuperar. Entonces se cumple lo que se comentaba antes, de que en todos los Silent Hills hay un pasado oscuro, sí, que es el que les lleva a... Bueno, les lleva a Silent Hill prácticamente ese pasado. Pero hay algo más, ¿eh? Es que ya es mi duda. Supuestamente, cada familia de Shepard Glen tenía que rendir culto. Sí, tenía culto que tener... Sí, tenía que una especie de... Y tenía que hacer un sacrificio, sí, de sus hijos. Sí. Y yo creo que lo que pasaba es que el hermano muerto de Alex era el que iba a ser objeto de sacrificio, si no estoy yo equivocado. Y que al morir de forma tan repentina, pues se produce una especie de hecatombe. Sí. Yo realmente ahora mismo, joder, hace ya 3 años creo que lo jugué, no lo he vuelto a tocar. Y ya no recuerdo si era el hermano pequeño o era el propio Alex el que iba a ser sacrificado, en fin. Sí, o quizás el propio Alex por eso no le hacían tanto caso, porque decían, bueno, como este hijo va a morir sí o sí, pues no sé, es como si no quisiesen tener recuerdos sobre él. Y al morir el hermano de una forma repentina, pues digamos que la familia lo quiere proteger a Alex a cualquier precio y quieren evitar que sea sacrificado, lo cual provoca que a veces tengamos que afrontar situaciones especialmente violentas en relación a los padres de Alex, que por supuesto reciben el castigo, la reprimenda del culto de Silent Hill. Creo que van por ahí los tiros. Ya, yo es que yo, en serio, yo me lié mucho, en su día lo tenía muy claro, pero es que a día de hoy no lo tengo tan claro. No sé cómo era la situación, pero creo que iban por ahí los tiros. Hombre, es complicado volverse a pasar la saga del tirón y recordar claro, los detalles, ¿no? Pero en fin, como decíamos, la historia es buena, los personajes, sobre todo el de Alex, es muy bueno, y los finales te dejan con la boca abierta. Yo creo que esto es el elemento clave de todos los Silent Hill y aquí nunca fallan. Este juego realmente es considerado mediocre por otros aspectos, pero no por su historia y personajes, donde siempre da la talla. Bueno, efectivamente, Avenger más o menos lo confirma. El que iba a ser objeto de sacrificio era Alex, sí. Por eso la familia quería dejarlo a un lado, y al pasar eso, pues bueno, la familia quiere proteger a su último hijo a cualquier precio, aunque sea a costa de su propia vida. Sí. Que por cierto, Oscar, Homecoming es el Silent Hill más violento, pero con mucha diferencia respecto a los demás. Y además esto ayuda a la nueva jugabilidad. Víctor. No, eso, quería que nos hablas de la nueva jugabilidad, porque aquí cambió mucho. Aquí cambió totalmente, y además fue uno de los aspectos más criticados, y a mí, sin embargo, me pareció uno de los grandes aciertos. Como sabéis, en todos los Silent Hill, el control de... Bueno, en todos, hasta ese momento, hasta Homecoming, el control del personaje era un poco, no sé si decir ortopédico, pero casi. Lento, ¿no? Y además el sistema de cámaras fijas, que puede parecer muy peliculero, pero a la hora de la verdad, a la hora de la acción, muchas veces nos deja colgados. En este caso, la cámara, el sistema de cámaras cambia a una perspectiva estilo Resident Evil 4, o sea, cámara a la espalda y siempre va a estar ahí, cual ayuda en el combate de manera acojonante. Segundo, tres cosas: fijar enemigo, esquivar y atacar. Ese es lo que siempre vamos a hacer y además resulta bastante intuitivo. Y si bien es cierto que muchas veces hay que escapar de los enemigos porque se agrupan y te pueden dar bien, normalmente el combate no se hace pesado. Yo lo que vi en Homecoming es que fallaba estrepitosamente el motor de colisiones. Es decir, había veces en un enemigo le dabas claramente en una zona determinada de su cuerpo y es como si no lo hubieses dado. Eso me pasó varias veces. Y sobre todo con un jefe final, no lo recuerdo, que era especialmente cabrón, que tenías que golpear en la cola, si mal no recuerdo. Y quedamos, me desquició completamente, porque era una lotería. A veces igual, le dabas y no... Igual era que las zonas donde estaba el muñeco no estaban delimitadas. Ya sabes, pues, que ahí claro, siempre son cubos. Eso os digo, que eso fallaba. No estaba bien delimitado. Era un sistema que no estaba mal. A mí me gustó el sistema de combate. Igual no estaba depurado del todo, pero... Pero no estaba depurado. Y de hecho, Downpour, ya hablaremos de él más adelante, también hereda un poco ese estilo, pero sin estar pulido, vaya. Falla. Era en Homecoming donde había esas secuencias de persecuciones que tenías que coger el... ir por las partes que estaban pintadas. No, ese era Shattered Memories. Ese era Shattered Memories. Vale, lo estaba mezclando. Exactamente. Sí. Y nada más, es lo que tenía que hacer a nivel de jugabilidad, vaya. Bueno, pero yo creo que es... joder, a ver, quedó igual un poco a medias, pero ese era el tema, el elemento que tenía que avanzar. A ver... Y yo creo que por ahí podían ir los tiros. Dejémoslo claro, a nivel de combate era sin duda el mejor. Sí. Pero eso no quiere decir que fuese perfecto el sistema de combate. No, obviamente. Mucho menos. Pero desde luego sí. Pero yo creo que es el camino a seguir. Es por supuesto. Y yo creo que es el elemento diferenciador de la jugabilidad de este juego. Sí. De todas maneras, Oscarín, yo también, lo que comentaste tú en Homecoming en su día, es que a nivel de complejidad, a nivel de puzzles... No, nada que ver. Nada que ver. Veréis, yo recuerdo especialmente el comienzo del juego... estamos en una especie... cuando entramos por primera vez en la zona oscura, hay una especie de hospital. Y yo desde ese momento lo llamé el síndrome Homecoming, que estamos por un pasillo y hay puertas por todos lados, pero todas están cerradas y solo una se abre. ¿Qué es por donde tienes que ir? O sea, es terriblemente lineal. En ese aspecto es terriblemente lineal porque, a pesar de que tú llegas a una zona y hostia, cuántas salidas, ¿por dónde voy a ir ahora? Las pruebas todas, solo vas a abrir uno y solo va a haber un camino. Ese es el principal problema de Homecoming. Ese, y que los puzzles no son tan chungos como lo eran antaño. Salvo alguno. Hay alguno que ya no es que sea complicado, es que es puñetero y tramposo. Hombre, que es justo uno de los del final, pero por lo demás no eran puzzles. Y de los cablecitos, de los cablecitos se me tocó a mí bastante los huevos. Pero ese más que por difícil, por cansino. No, lo que iba a decir es que los puzzles... Ya sabéis que en los Silent Hill originales pues teníamos que buscar, la exploración era fundamental para encontrar llaves, para encontrar ítems, etc. Y oye, teníamos que ser especialmente detallistas con la exploración. Pero en Homecoming muchas veces el enigma a un puzzle se encuentra en la misma habitación donde está ese puzzle. Por tanto, la exploración desaparece por completo. Y si necesitas una llave va a estar brillando en la mitad del pasillo. Eso es. Ese es el gran problema de Homecoming. Y bueno... yo, a ver, quería acabar bien con él porque es un juego que a mí me gustó bastante, pero hay que tener muy claro que no es Silent Hill 1, sí, 2, 3, 4 menos. O a lo mejor Shattered Memories. Es un juego bueno, con lastres técnicos brutales, con un sistema de combate bueno, pero con detalles que no gustan, y después con una historia muy buena y un personaje muy bueno. Y eso es lo que realmente salva a Homecoming. Si te gusta Silent Hill, te va a gustar porque el tema del argumento y los personajes están a la altura. Después en los demás temas, pues falla un poco. Por cierto, Oscar, Homecoming fue el primer Silent Hill, bueno, aunque esto se podía discutir porque Origins ya lo tenía, en el cual la transformación entre el mundo real y el mundo digamos, oscuro. Oscuro, se hacía en tiempo real. Sí, es lo que comentaba antes. La transición entre, entre los dos mundos era bastante llamativa y, por así decirlo, espectacular. E importada de la película, claramente. Sí. Pero bueno, la verdad es que gráficamente era muy curioso ese detalle. A mí me gustaba mucho. Técnicamente, lo único realmente destacable es Alex, porque tiene un buen modelado y está muy bien hecho. Pues a lo mejor te encuentras por el camino texturas tipo Nintendo 64 que cantan muchísimo. Eso sí, claro. La versión de PS3, huid de ella como de la mierda, vaya. Como cabeza piramidal. Tampoco para tanto, ella es la que terminé y bueno, en fin. Pelos de plástico. La pude acabar sin problemas. Sí. Cortinas con texturas horrendas. Sí, exactamente. No quería acabar este tema sin un detalle muy importante. No solo Shepard está muy bien hecho, las enfermeras tenían un detalle curradísimo. Quizá porque es el enemigo más llamativo de todo el juego, pero no sé por qué, se esmeraron muchísimo en su detalle. Es que las enfermeras es el enemigo icónico de la saga. Por encima incluso de cabeza piramidal. Tú eres una enfermera y dices Silent Hill. Simplemente es eso. Y en Shepherd's Glen, que es el pueblo de Alex, tenían los pechos más grandes porque se pasaron un montón con este tema. Bueno, ya. Verídico, verídico. En fin. Nada, es un juego que yo os digo, el menos bueno de la saga, pero aún así un gran juego. Yo creo juego. Que merece la pena. Merece mucho la pena, sí. Sin duda. Bueno, pues vamos a irnos entonces con las curiosidades de este Silent Hill, Jorge. Bueno, pues la primera curiosidad es que el vestuario de Alex, de joven, es el mismo que el de Alex de mayor, solo que no lleva chaqueta. O sea, ahí se lo han currado de la leche, no sé, me pareció... Es una gilipollez de curiosidad, pero me pareció la leche y la decidí meterla. Luego, la que más me ha impactado es que en el juego existe una cierta fijación con el número 206. Visitamos varias estancias que tienen ese número, en la puerta o donde sea, y si nos fijamos en los relojes, todos los relojes están parados en las 206. Es decir, ahí hay algo... Se comenta que a lo mejor se refiere a que 6 menos 2 es 4, que 4 es el número de la mala suerte para los japoneses. Estos son chorradas que se comentan por ahí. Teniendo en cuenta que el juego lo hicieron americanos, dudo bastante que sea así. Pero bueno, también el número 4 es un número que también está dentro, bastante dentro del juego. No que lo veamos en persona, digamos, pero sí que en la trama, pues 4 niños, 4 tal, no sé. Bueno, luego si en el Gran Hotel, si observamos el letrero, hay 4 letras, 4 también, que no funcionan, que son la A, la H, la T y la E, que si las ordenamos en el sentido correcto, pues dan la palabra hate, que es odio. Que... Eso no es tanta casualidad. No. Bueno, y por último, ya para concluir, o a menos que quieras decir algo, Oscar. Sí, yo solo quería decir, a raíz de un comentario de Avenger, que comenta la aparición de cabeza piramidal en Homecoming. De hecho, es que es meramente testimonial. Tú lo ves aparecer, pero no interactúas con él en ningún momento. No. Y eso es lo que comentaba antes. Bueno, no interactúas con él, pero al final el juego... Está ahí por algo, pero ese algo está muy pillado por los pelos. Pero digamos que su objetivo no es Alex, ¿vale? Sí, no es Alex. De hecho, tú la primera vez que lo ves, aparece una cinemática, te lo presentan. Lo ves caminar y ya te olvidas de él hasta el final del juego. Sin embargo, personaje del entorno de Alex es brutalmente castigado por cabeza piramidal. Y cuando digo brutalmente es que incluso da pena verlo. Ahí tenemos a Diego Cabeza Piramidal como verdugo. Pillaba el personaje por las piernas y lo arrastraba, algo así. No me acuerdo. No, para nada, mucho peor. Pero en fin, no sé si decirlo, digo, ¿no? Dilo. Lo cortaba por la mitad, tal cual. Plus, y veías todo el detalle de su cuerpo mancillado. Hostia, mi mente ha borrado ese... Pues es un tema argumental importante. Sí que es. Sí. Como la exposición es tuya, si quieres lo digo, si quieres no. Tú cuando quieras ya sabes que tienes permiso a decir sobre Silent Hill más. Entonces no lo digo. Y bueno, poco más. Ah, no sé si lo habéis comentado, es que cuando estabas hablando yo me estaba fijando en Avenger, que me dijo algo, estaba atendiendo a eso, por lo tanto, no es que estuviese distraído, estaba atendiendo a otra cosa. El caso es que Travis Grady, el protagonista de Origins, se dice que aparece en Homecoming, al principio del juego. Se dice. Grady es el que lleva, creo que es eso, vale, el que lleva a Alex a Shepherd's Glen. ¿Y vas a decirlo tú, Jorge? Sí, pero coméntalo. Es que es importante. A ver, yo creo, efectivamente, la intención inicial del equipo de desarrollo era meter a Travis como personaje importante en la trama, en el desarrollo. pero al final no pudieron hacerlo. No, se quedó solo en la secuencia inicial. Yo creo, sinceramente, que utilizaron ese modelo de forma residual, no que se fuese Travis Grady. No, es que realmente ese modelo... bueno, pensaba en incluir un nivel en el que Alex se encuentra con un cazador y le ayuda, y ese cazador muere, pues inevitablemente, por las razones que fueran, y al final no incluyeron este nivel porque no, pues no les dio tiempo a acabarlo, y cogieron el modelo del cazador, y lo utilizaron para Travis. Pero es como dices, es un modelo que lo tenían pensado para otra cosa y lo reutilizaron. Bueno, pues ahí Jorge lo ha complementado para la perfección, porque yo tampoco sabía el detalle del cazador, pero vamos. Hombre, yo me enteré que ese era Travis Grady. No, no, a ver. Mucho tiempo después. Tú lo ves y dices, coño. Coño, un tío que lleva a nuestro personaje a su zona. Sí, de... en camión y encima idéntico a él. Pero en fin, ya está. Bueno, vamos a irnos con comentarios en nuestro foro. Sí, bueno, a ver. Avenger, respecto al comentario de antes que distrajo mi atención, dice: bueno, man, me refiero a The Butcher o el carnicero, que en ningún momento se sabe dónde sale. Y sobre Pyramid Head, en Homecoming creo que no persigue a Alex Shepper, sino a su familia. Bien, yo me refería a The Butcher cuando hablé de Origins, no me refería a Cabeza Piramidal. Hablé de Cabeza Piramidal al final. Y The Butcher realmente representa al propio Travis Grady. The Butcher es Travis Grady, si tenemos en cuenta el final malo de Origins. O sea, The Butcher representa la parte mala, por así decirlo, de Travis Grady. Se asesinó pues sin piedad alguna. Y efectivamente, en Homecoming, Pyramid Head se encuentra a Alex, pero de forma testimonial. No interactúa con él, le da igual lo que haga, aunque no con otra gente de su entorno. Ya no digo más. Después, el hombre que ríe dice: Travis es el personaje que tiene más cojones de la saga. Me gusta que personajes siniestros como el Dr. Kaufman o Dahlia Gillespie salgan casi por patas cuando lo ven. Nada, ya está la respuesta mía de Avenger. Casa de los Shepper en el cuadro que encontré en Downpour. Bueno, otro guiño a Downpour. Yo no lo vi este, así que cojonudo. Y Avenger dice lo que comentábamos antes, que el destinado al sacrificio era Alex. Porque, bueno, comenta que en las fotos no salía en ellas porque la familia es quería verdad. Olvidarlo. No me acordaba ese detalle. Sí, lo dije yo antes. No estaba en otro lado. Y Brutal Mobit dice, coteando a Avenger: yo pensaba que era su hermano, porque su padre no le dio a él un amuleto o algo así que tenía que ver con ello. O me estoy confundiendo, no sé. Y bueno, yo creo que ahí, a ver si me falla la memoria, realmente no tenían, sobre todo el padre no tenía todas consigo con que su hijo fuera sacrificado. O sea, me refiero, tenía que ser así, pero no, realmente no quería. Puede ser. Y por eso el tema del amuleto. Puede ser, sin duda. Y bueno, Brutal Mobit, hay un comentario de Avenger que prefiero no leer porque ya comentaremos en análisis. Y dice Brutal Mobit: a mí el Homecoming me gustó el diseño de sus bosses, especialmente el llamado Scarlet. Cómo me gustaba ese personaje y cuando le pegabas crujía. Me parecía genial. Es un diseño trillado, lo sé, pero me enamoró. Bueno, enamoró no es la palabra, Brutal Mobit. Y bueno, no sé si quieres que lea el último, Víctor, o... Reiko cuotea Brutal Mobit respecto a este enemigo Scarlet. Dice: lo mejor de Scarlet es su aparición, esa sangrienta escena con la muñequita. Bueno, vamos a irnos con más Silent Hill. Nos vamos con uno de los últimos de la saga principal que vamos a comentar hoy. Pues continuamos con Oscar porque nos va a hablar de, como comentaba, uno de los últimos Silent Hill en cuanto a la saga principal. Sí, Shattered Memories, y es que Harry Mason vuelve a Silent Hill. Realmente este juego se vendió como un remake, y salvo nombres de personajes y alguna pincelada más, de remake tiene más bien poco o nada. Eso es, vamos, lo que yo creo yo. Nuevamente un estudio americano detrás, Climax Games. Y quizá, o sin quizá, estamos ante el Silent Hill, un Silent Hill único, único en su especie. Rompe con todas las reglas de la saga y no sé si David está de acuerdo conmigo, igual soy un poco excesivo con esta afirmación. No, no, Mr. Telez me parece... A mí me parece uno de los grandes de la franquicia. De hecho, de los más grandes, o sea, la osadía de T-Max Studios, creo que son los artífices, sí, del juego, me parece brutal. Y salvo la parte de la que tienes que escapar de los bichitos, que me parece que sobra, sí, directamente. Sí. No sobra. Bueno. Y en mi exposición te vas a dar cuenta, vale, de por qué. El caso es que me parece un Silent Hill tremendo. Yo con Shattered Memories, no sé, sentí cosas que hacía tiempo que no sentía con un videojuego por lo original que resultaba. ¿Sabéis? Aquí alguna que otra vez hemos dicho, tal juego juega contigo, no juegas tú con él. Bueno, Shattered Memories es el ejemplo perfecto, perfectísimo de esta afirmación. Y voy a explicar por qué. Veréis, en la trama, bueno, en el desarrollo del juego hay dos formas de jugar, la que comentaba David, que la persecución, que es, no sé, 30-20% de todo el juego, y después un tema de exploración, donde vamos con el teléfono, que hace las funciones de la radio, llamamos por teléfono, nos comunicamos con los NPCs, y después dentro de esto hay unas unas escenas de transición donde el juego hace unos minijuegos, colorear esta casa o responde tales preguntas, y aquí es donde realmente te calan hasta lo más hondo. Al final del juego sale una descripción de quién eres tú y dice, me cago en la puta, estos me han pillado pero con los pantalones bajados. Sí, ¿tú crees? Sí, porque en base a lo que tú contestas, el juego se desarrolla de una manera o de otra. Bueno, pero a ver, puedes hacerlo al azar y ya está, lo haces por hacer y punto. Si lo haces al azar, obviamente, claro, pero si lo haces más o menos... Está limitado, ¿no? ¿Eh? Hay cierta limitación igualmente, ¿no? Seguramente habrá cierta limitación, pero te pillan enseguida. Independientemente, es un puntazo. Es muy, muy original. Sí, todo aquello de pinta ahora la casita, ¿de qué color tenía el tejado? Y lo pintabas ahí todo. La verdad, sí, es que eso sí que no se había visto. Es alucinante. Eso sí estuvo muy bien. Me encantaba. De hecho, el que te hace estas pruebas es tu psiquiatra personal. Y el doctor Kaufman, uno de los nombres que se mantiene. El tío ya no representa al culto, pero está ahí. Y el tema es que durante estas etapas, de estas fases de transición, pues vas superando pruebas, y al final del juego pues te hace una especie de estudio psiquiátrico y bueno, va acertando en lo que puede un videojuego. Eso, mamá, pero te va calando hasta cierto punto. Y también a medida que haces estas pruebas, algunos personajes tienen una apariencia u otra, te puede salir el final de una manera u otra, en fin, es un tema muy importante y que realmente repercute en el juego y que está muy bien. A mí lo de uso del teléfono me parece maravilloso. Cojonante. Yo a veces, joder, veías carteles que ponía un número de teléfono y dices, y coño, podías llamar. Voy a llamar a ver qué me dicen. Y a lo mejor te soltaba una chorrada que no tiene nada que ver con el juego en sí, pero decías, coño, mira tú, qué curioso. Porque quiero decir, porque eso... podías pasarlo de vista completamente, olvidarte, sí, no de él. Especial, o sea, no importa en la trama, simplemente es un detalle que está ahí, que veas un cartel, ejemplo, en un juego, llames a su número y alguien te conteste. Gaspar seguro que no se fijaría en eso. Eso lo hacías un montón en el 4. Básicamente porque estabas ahí todo el puto día en el apartamento y lo único que podías hacer era mirar por la ventana y si veías pasar un cepelín con un número de teléfono, sí, corrías al teléfono a marcar. Y claro, efectivamente. Y en el 4 también mirabas por la mirilla y a veces aparecían cosas, sí, alucinantes. Sí, sí, sí. Y el agujero de la pared, que veías a la vecina o algo así. Sí, Aylen, sí, no, sí. No el otro agujero que... No, ya sé, no, que el te del refieres. Baño, sí, el sí, del salón. Sí, el del salón. Volvemos al tema del desarrollo, las partes diferenciadas. Tema de la exploración. Bueno, en este juego no hay combates. En las fases de escapar es donde aparecen los enemigos y escapamos. Pero aquí, al principio, mola bastante. La transición entre los dos mundos también mola bastante. Pero llega un punto en el juego que tú te das cuenta. Bueno, en estas zonas de exploración voy sin miedo, porque no me va a aparecer ningún enemigo. Y el único temor que tengo es en qué momento va a aparecer la zona oscura y voy a tener que escapar. Mentira, pasas miedo igual, porque te acojona de otra manera. Es cualquier sonido, el teléfono te las hace pasar putas, porque aparte de hacer hace el efecto de la radio en Silent Hill 1 y te acojona con los ruiditos o, por ejemplo... Con el teléfono enfocas a cualquier zona de donde tú crees que hay una anomalía y a simple vista no lo ves, pero con el teléfono sí. Digamos que es un terror que no se ve. David lo decía el otro día con el tema del armario medio abierto y tal. Sí, exactamente. Claro, te insinúa que puede haber cosas, o que hay cosas, pero tú no ves nada. Y aunque realmente no te vaya a aparecer un enemigo y puedes caminar tranquilamente y explorar tranquilamente, no lo vas a hacer, porque toda la ambientación, todo el detalle, todo está puesto para que tú, aunque sepas que no te va a venir ningún enemigo, des pasos tranquilos y camines esperando cualquier cosa. Pero la verdad es que Satellite Memories juega muy bien con el tema de las psicofonías, las visiones fantasmales. Lo hace, vamos, de una forma magistral. A mí se me ha dado la sangre al ver ciertas cosas con el teléfono móvil, que hasta me da miedo acercarme a él porque me iba a encontrar algo completamente horrible. Y es eso, es que a pesar de no tener ningún bicho que te pueda matar, pasas miedo igual. Y esta es una grandeza brutal. Es brutal esto. Después, el tema de la zona oscura y escapar. Yo, para desarrollar mi exposición bien sobre este tema, tengo que spoilear el final. No lo quería hacer, pero a raíz de lo que comentaba David, creo que lo voy a hacer. Veréis, en el final de Shattered Memories, nos damos cuenta de que Harry Mason está muerto. Y quien ha pasado todas las pruebas del psiquiatra es su hija. Y estos enemigos que atacan a Harry no lo atacan. Nunca intentan matarte, intentan abrazarte, detenerte. Es cierto. Intentan detener tu camino, que te des cuenta de que estás muerto y puedas descansar tranquilamente. Y es no que puedes morir, ya son, no puedes morir, o sea, digamos realmente que, pasa eso, que digamos si que dejas, cuando te no atrapan, mueres, entre comillas, o sea, se acaba la partida, pero realmente no es una muerte, sino es que Harry puede irse tranquilo porque ya tiene el conocimiento de que está muerto. Si te atrapan, te acaba la partida, obviamente. No, ellos se empiezan, te coge uno, si no puedes salirte, te empiezan a venir más, te agarran todos hasta que no puedes moverte. Ah, la verdad ¿a qué te mola eso? Sí, es un buen detalle. Cierto, es cierto. Más el hecho de abrazarlos, como si fuese un poco claro, su hija, sí, la que estuviese. Es ella. Esos enemigos son el tema de la hija de Harry, que intentan detener y hacer que él mismo entre en consciencia de que realmente está muerto. Y a mí ese detalle me pareció brutal. Es cierto. Es bueno, un detallazo. Ahí entramos otra vez en las interpretaciones. Sí. Que bueno, es una forma y de por eso creo que estas zonas en las que tienes que escapar de los enemigos tienen que estar indispensablemente. Hombre, a ver, vamos a ver, sí. Pero es que a nivel jugable, a pesar de eso, a mí me parece un coñazo. Aunque a nivel de trama sí tengan peso específico, vaya. Pero a nivel jugable me hago. Hombre, quizás es un poco coñazo porque a veces, aunque te marquen la ruta con sí, un color azul, un tono azul claro. Parece el Mirror's Edge. Pero sí, es ensayo, sí, ensayo error. Es el problema. Porque son mapas muy laberínticos, a lo mejor hay muchas puertas y todas van a dar al mismo sitio, solo hay una que es buena y tal. Pero bueno, yo al principio me perdía muchísimo. No sabía, tenía que estar mucho tiempo dando vueltas por ahí para conocer el mapa y aún así, para conocer el mapa y poder salir. Yo estoy con Oscar, ¿eh? Yo creo que está muy bien justificado y además es que no te pueden revelar por qué es eso hasta cierto momento. Entonces, tú, esas fases a lo mejor son un coñazo, pero son necesarias para que te puedan contar la historia que te quieren contar. Si no, no tendría sentido el juego. Yo lo siento, pero el arte puede ser muchas cosas. Puede ser triste, puede ser alegre, pero nunca puede ser aburrido. No, es verdad. Bueno, ¿sabes? Realmente, a ver, pueden ser un poco cansinas, pero aburridas no te da tiempo. Ya, no te bien, da bien. Tiempo a aburrirte ahí porque o escapas o desapareces. Claro, está claro, lo que pasa es que no puede ser en plan, joder, ya es la cuarta vez que he fallado porque en la tercera intersección no giré a la izquierda. Pues ahora ya sé, izquierda, derecha, derecha, derecha, izquierda, derecha, ¿sabes? O sea... No, de hecho, pudieran hacerlo de otra forma que no fuese una persecución. O sea, otra cosa distinta, vaya. Que no fuese una persecución en sentido estricto de escapo porque si no me cogen. Otra cosa diferente. Vamos a decir el juego de memoria. Pero son bichos amorosos. Vale. Da igual. Los mata, yo no claro. Quiero que me abracen. Si sí, en el luego. Fondo lo bonito es que te abracen. Hombre, si me persigue Jay Raymond, pues me dejo abrazar lo no que te, ya no quiera. No te lo acabas en la vida. No, desde luego. Pero en fin. Es interesante, Oscar. Yo no lo había visto así. La verdad es que me has descubierto un nuevo horizonte. Es que resulta, tú cuando estás jugando resulta extraño que un enemigo no te dé cuchilladas, no te dé golpes. Simplemente te abrace, te agarre e intente pararte. Pero a ver, no son muy agraciados, que digamos. No son nada agraciados, pero bueno. Y de hecho, cuando ven a Harry le chillan, como si estuviesen, no sé, deseosos de... Para llamar su atención. Joder, pues vaya formas, ¿no? Pero en fin, esto ya es divagar. Sí, bueno, pues... es divagar. Es que es un juego de terror, no puedes poner ahí unicornios de colores o cosas así. En fin, bueno, sería incluso peor. Es que realmente que sea un bicho siniestro es hasta un recurso para que... Es como si fueras Justin Bieber, sales de un concierto y... El jugador no se dé cuenta de lo que está pasando. Te persiguen para abrazarte bichos horrendos ahí. Claro. No te pueden poner bichos molones, sino tienes que escapar, llegar al final y darte cuenta de lo que querían hacer ellos, no. Vale. En fin. Pues muy bien, Oscarín, muy bien, sí señor. Muy bien. Nada, quería comentar también un poquito del apartado técnico, que la versión de Wii tiene shaders y más árboles que la versión de Play 2. Y nada, que salvo el de PSP, que es un poco más discreto, hombre, yo creo que el de PSP lo tengo. Y, yo creo que está por debajo de Origins. Hombre, sí, pero también son entornos más ambiciosos que en Origins, ¿eh? Creo que da más el pego en Wii y en PS2, donde sí creo que son juegos bastante meritorios para el hardware de ambas plataformas. Ah, una cosa, se me olvidaba. Los puzzles en Shattered Memories tampoco llegan al nivel de los juegos primeros, pero yo recuerdo ahora uno de un piano en una zona oscura, justo en las zonas en las que escapamos. También hay un puzzles. Piano de juguete. Sí, un piano de juguete, que es el que más recuerdo, sí. Es de los más elaborados, pero bueno, tampoco llega al nivel de... Del 2. No. Del 1, no, el piano del 1. El piano era del 1. Joder, con el puzzle del piano del 1. Famosísimo. Puta madre. El puzzle del piano, yo ya los confundo, pero es sí, del 1. Vamos, no llega a ese nivel. Sé cuál dices, me gustó. A ver, Shattered Memories tiene puzzles lógicos. Sí, sí, sí. La lógica de los puzzles que realmente... Sí, sí, sí. La saga original tiene puzzles que, a ver, o eres súper dotado, o vamos, o no sé. Quiere decir que tiene una solución un tanto difusa a veces. Que dices, cuando la solucionas dices, pues hombre, yo, ¿qué quieres que te diga? No esperaba que esta fuese la solución. Que los han puesto solo por tocar los cojones. Sí. Aquí la solución es lo que dice. Exactamente, es una solución son puzzles lógica. Que te hacen pensar y te entretienen mientras piensas en ello. No como los originales, que aunque son puzzles desafiantes y duros, dices, coño, es que a veces la solución es un poco... Pues oye, no cuadra con lo que me estás planteando, vaya. Pero en fin, es otro punto de vista diferente. Bueno, pues eso. Vamos a concluir ya este juego, porque si no, nos pilla por los pelos. Espera, antes de las curiosidades, Jorge. Quería reafirmarme en lo que dije al principio. Me parece un juego brutal, con una historia brutal y una de las mejores narrativas de la generación, para mí. Es que yo, de hecho, viendo Origins y viendo Shattered Memories, menos con Homecoming, yo no entiendo dónde está el declive de Silent Hill. Es que no lo entiendo, porque Origins es un juegazo. Homecoming es un buen juego, no llega al nivel de los otros. Y Shattered Memories es maravilloso. Es que yo no entiendo esa obsesión con... Hombre, yo creo que los dos primeros marcaron mucho y entiendo que sí, son obras maestras. Vale, bien, pero aún así, oye, que una saga tenga tantas entregas y que la gran mayoría de ellas sean juegos como mínimo decentes, como mínimo, yo creo que ya es un punto a favor. Yo no veo el declive de esta saga por ningún sitio. No lo veo, sencillamente, no lo veo. A nivel de ventas es otra cosa, pero a nivel de creatividad y de jugabilidad, es que para mí siguen siendo muy buenos juegos. Muy a tener en cuenta, sí. Y nada, cuando quieras, Jorge. Muy bien, pues vamos con las curiosidades. Bueno, Shattered Memories es el segundo juego de Silent Hill que se lanzó en una consola de Nintendo. Que el primero fue el Playnovel, del que hablaremos, que fue lanzado en Game Boy Advance. Con respecto a esto, y a lo que hablábamos antes de los teléfonos, si podíamos llamar al servicio técnico de Nintendo. No, de Konami. Perdón, de Konami. Pero si llamábamos, nos decían que no nos podían ayudar porque estábamos en Silent Hill. De hecho, el GPS del teléfono te situaba en Silent Hill y rechazaban tu llamada. Esa de Konami, es grandioso. No quieren saber nada de ti. Bueno, luego se habla aquí de que lo que comentaba Oscar antes, lo del tema de las fotos, que fue algo que... Recordaba un poco al videojuego Fatal Frame, el tema de que... Pues, Project Zero. A Project Zero. Sí, es el mismo juego. Es el mismo juego. Ah, vale. Sí. Cambiaban el nombre por zonas. Es igual. Es que no sé, no es que creo que lo probé y jugué un rato y me canso. Bueno, el tema, eso, que es lo que comentaba Oscar de las fotos, que sacabas una fotografía y veías algo que con tus ojos no podías ver en el momento. De hecho, hay un guiño bastante, o sea, sobre esto, que es que en las zonas de Silent Hill, en algunas paredes hay carteles y pone cámara oscura y una imagen de una cámara de fotos antigua. Es un guiño claro a la saga Fatal Frame. Bueno, dos últimas curiosidades. Tengo más, pero no hay tiempo. En la versión de PlayStation 2 y de PSP, Cheryl lleva un collar que no está en la versión para Wii. Lleva un collar que no aparece en la de Wii. Que realmente no sé lo que representa eso. Si, no sé, un guiño, no sé. O simplemente un error que, de diseño. O sea, no, un error. Sí, se les olvidó meterlo en el de Wii, o al revés, que no se dieron cuenta. No, nunca lo sabremos, me parece. Bueno, ahora ya no sabes cómo hacerte el cosplay. Y por último, la ropa de Harry cambia a la mitad del juego dependiendo del final que vayamos a tener en el juego. Dependiendo también de qué elecciones hayamos hecho. Porque aunque pillemos la ropa de un final, siempre podemos acceder también a los otros finales dependiendo de las elecciones que hagamos a partir ya de ahí. Ya quiero jugar otra vez a este satélite, Dios mío. Es un juego muy rejugable, porque por culpa de los minijuegos es que puede ser una partida no muy diferente, o sea, no totalmente diferente, pero sí que matices, detalles totalmente diferentes, eso sí, y mola bastante. Bueno, vamos a irnos al foro porque creo que tenemos un comentario, David. Bueno, Avenger dice, ¿el puzzle de los libros de Shakespeare en Silent Hill 3 en nivel difícil de puzzles? Había que por lo menos saber algo de las obras de Shakespeare. Yo estoy completamente de acuerdo. Me tardé 3 días y presumo, siempre que puedo, de que me lo pasé yo solito y sin ayuda. Pero tardé 3 días ahí y tal. ¿En resolver este puzzle en concreto? Resolver este puzzle, sí, porque yo con Silent Hill 3 era... Me cogió muy bien ese juego. Jugaba de noche y yo tenía algo con Heather. Yeah. Yo soñaba con Heather por la noche. Pues tú no eras consciente de... No lo comento aquí, ya te lo comento en privado. Oh. Bueno, respecto a ciertas cosas. Vamos a irnos con los juegos... tal vez más ocultos de la saga Silent Hill. Pues toca hablar de los desconocidos, desconocidos para muchos, dos juegos de la franquicia Silent Hill que poco tienen que ver con los juegos de los que ya hemos hablado en estos dos especiales, ¿no? En primer lugar hablaremos de Silent Hill Play Novel. Silent Hill Play Novel, que es un juego lanzado en 2001 para Game Boy Advance y únicamente en Japón. Y bueno, ¿de qué va este juego? Básicamente era, si conocéis los libros de Sigue tu propia historia, ¿no? De Escoge tu propia historia, unos libros que había antes, ¿no? En los que nos mandaban, teníamos ciertas acciones por capítulo y nos mandaban a tal página para continuar nuestra acción y demás, ¿no? Pues esto funciona de una manera muy similar. Se basa en FMVs de Silent Hill Y bueno, básicamente pues nos encontramos con varios protagonistas. En primer lugar está Harry Mason, nuevamente. Vemos sus aventuras a través de Silent Hill. Y también de Sybil y de un niño llamado Andy. Es considerada esta historia, la historia que se desarrolla como una historia paralela, un universo paralelo, ¿no? O sea, no llega ni siquiera a spin-off. Es un universo paralelo. Es casi un ¿qué pasaría si? ¿No? Entonces este juego no está considerado como de la saga Silent Hill. Y la verdad es que, hombre, más que nada es un título anecdótico, creo yo. Sí, porque además, claro, es un juego basado en historias ya contadas de anteriores Silent Hill, por lo tanto, en fin, sí, bueno, carece un poco de interés. Claro, sí. No es un juego más, es una novela interactiva. Aún así, tenía su atractivo. Yo, hombre, cuando se anunció me quedé flipado, en plan, eran cortes de escenas cinemáticas, sí, o sea, claro, renders con texto, y de hostia, qué bien se ve en una Game Boy Advance. Claro, eso sí, es como, yo claro, hoy vi la caja de la edición japonesa. Bueno, yo veo esa caja y me la compro en instante. Pero las cajas de Game Boy Advance en Japón eran cajas alargadas, así más o menos grandecitas, y que tenían buena pinta. Entonces yo veo así, para mí. La presentación era muy buena, la verdad. Pues busca, ¿verdad, David? A lo mejor. Sí, bueno, pero me clavan lo que no está escrito. De todas formas, cualquier What If, si bien no aporta nada a la historia, sí es muy interesante. Sí, para el morbillo, claro, sí, el morbillo. De... Claro. Y por supuesto, para un coleccionista, tener este juego, pues... Ah, pues supuesto, siempre, por supuesto, es un gran nivel, caché, ¿no? Por supuesto, caché. Es un juego que además, como comentaba, solo fue lanzado en Japón. Y bueno, pues un título eso, anecdótico, y un Silent Hill para Game Boy Advance, ¿no? Que está bastante, sí, bien. Es verdad, esas cosas en los coleccionistas, o sea, tú cuando ves la colección de alguien es en plan, dices, coño, tienes esta cosa que es tan rara, y dices, sí, y tengo esta que ni conocías. Es verdad. Ahí, eso es ya el sumum. De hecho, es ahora, el repoker. Ahora que lo pienso, se me viene a la memoria, creo que se lanzó algo parecido en PSP. Un Silent Hill también del tipo novela, pero creo que narrado con secuencias cómic. No estoy seguro, pero creo que era algo por el estilo. Un juego que evidentemente pasó sin pena ni gloria por nuestro panorama videojueguil. Creo que sí, no estoy seguro, vaya. Pero vamos, era del mismo estilo. Creo que sí, pero tampoco estoy seguro. Bueno, lo que sí que lanzaron bueno, varios juegos más de Silent Hill que simplemente voy a nombrar. Luego haremos hincapié en Silent Hill de Arcade, que fueron, por ejemplo, Silent Hill Mobile, que fue nombrado en Estados Unidos como Silent Hill Orphan, y era un juego para móviles. Como decía, sí, el nombre inicial, pues un juego de Silent Hill, aventura en primera persona y bueno, acertijos, etcétera, etcétera. El tema es que el combate solo es contra un monstruo, y para pelear pues hay que señalar la parte correcta del cuerpo para dispararle, ¿no? Son, bueno, un detalle, algo anecdótico también. Y bueno, luego tenemos Silent Hill, creo que nos ha comentado, Silent Hill de Escape, que fue lanzado recientemente para iPhone y iPod Touch, que bueno, es un juego, eso, para móviles también, que fue lanzado en Japón y Estados Unidos en 2007 y 2008 respectivamente, y que nuevamente pues tenemos una visión en primera persona, y bueno, nos encontramos ante un juego en el que hay que utilizar el acelerómetro para controlar los movimientos, recargar pistola, etcétera. Algo anecdótico, y casi diría pues un juego más que nada de disparos y demás. De Silent Hill Mobile, o Orphan, en Estados Unidos, sacaron una secuela también, con otros personajes y tal, y bueno, algo muy similar. O sea que estos son más que nada juegos anecdóticos, que bueno, que no está de más mencionar, ¿no? Luego en el año 2010 sacaron una tercera entrega, que bueno, más de lo mismo. Creo que, me parece que la tercera entrega solo se ve en Japón, me parece. Efectivamente, aquí dice Tony Martínez, fue un MD, o sea, un MD que no juego, simplemente que mostró las historias en cómic de Silent Hill, y creo que se llamaba Digital Novel, creo. ¿Eso llegó a Creo que sí, Europa. Llegó a Europa, Pues no creo. Ni siquiera recuerdo haberlo, o sea, visto. Que se vendía como si fuese una película de PSP, no un juego. Sí, efectivamente, pero efectivamente, eso ya no estaríamos hablando de juegos, claro, sino de, bueno, tal. En cualquier caso, vamos a hablar de Silent Hill de Arcade, porque, bueno, llama la atención que una saga como Silent Hill, ¿no? Sobre horror, juego de terror, misterio, acertijos, ¿no? tenga una versión arcade, ¿no? O sea, hace pensar, bueno, Konami, ¿en qué estábamos pensando, no? Y fue un juego que se lanzó en 2007 en Japón. En Japón, recordemos que las máquinas arcade tienen un éxito arrollador y siguen funcionando a día de hoy muy, muy, muy bien. Y bueno, allí tuvo éxito y Konami dijo, bueno, pues ¿por qué no lanzarlo en el resto del mundo, no? Así fue que llegó a Europa en el año 2008 y el juego se ambientaba en 1993. Manejábamos a dos estudiantes, Eric y Tina, que eran universitarios y pertenecían a un club de ocultismo, ¿no? Entonces, había como una especie de historia en la que en un lago, en el lago Toluca de Silent Hill, un barco había desaparecido en 1918, ¿no? Y claro, estos dos que pertenecían a un club de ocultismo dicen, ah, divertidísimo, vamos a Silent Hill de vacaciones a investigar sobre el barco. Es una idea horrible. Es una idea horrible, efectivamente. Pero bueno, fueron a Silent Hill. Y luego se descubre, bueno, que en el barco una madre murió calcinada con su hija y tal. Típicas historias, ¿no? De Silent Hill y eso. Y bueno, ¿qué pasaba? Que llegan a Silent Hill, se meten en la dimensión esta neblina oscura de Silent Hill y empiezan a aparecer bichos. Y lo que tenemos que hacer es matarlos como si fuera un House of the Dead, básicamente. Dios mío. Es un House of the Dead de Silent Hill. Dicen que el juego, de hecho, es bastante bueno dentro de su género. Hombre, dentro de su género, pero... efectivamente. Sí, de hecho, piensa que si el juego pasa de Japón a Europa, hombre, es por algo, ¿no? Porque funciona. Pero es que si me dices, no sé, es como si me dices que quieres transformar los Super Mario en Survival Horror. Ahora mira, Oscar, y Luigi's Mansion. Pero quiero decir que... no estaba pensando. Que has estado ahí. Pero vamos, es verdad. Pero es que, que no se pueden trasladar a ciertos géneros. Lo interesante del juego este es que contaba con un sistema de inventario, ¿no? Que podíamos cambiar, además de cambiar arma, pues tomar botiquines y cosas de estilo. Lo cual, bueno, dentro de lo que es el género de los arcades y tal, es un punto interesante, ¿no? Que sí, innovación y todo lo que quieras, pero bueno, estamos con un Silent Hill de disparos. Que yo ni lo probé ni pienso probarlo. O sea, si alguien me lo regala, le escupo en la cara. Hombre, te tendría que regalar una máquina muy grande. Vale, me da igual. Pues yo le escupo proporcionalmente al tamaño. Pues fíjate tú que a mí esto me recuerda en cierta medida a Dino Crisis. Un survival que también pasó a ser un juego de acción y no precisamente con un arcade, sino con una segunda parte. Pero en el caso de Crisis 2, ese cambio, quiero decir, tiene más lógica, teniendo en cuenta lo que es el juego. Vaya. Estaba el éxito de aquellas máquinas de Jurassic Park y estas historias. Ya, pero sí. Convirtieron en un survival, vale. En un juego por misiones de sí, pura acción. Pero sigue siendo un juego en tercera persona, con que te enfrentabas a dinosaurios de la misma manera, salvo que desaparecía el factor de exploración. Pero vamos. De todos modos, bueno, vamos a hablar. Voy a simplemente mencionar un par de juegos más que existen sobre Silent Hill. El título que comentábamos, ese UMD famoso, ¿no? Se llamaba Silent Hill Experience. Y efectivamente, contenía, bueno, fue lanzado en 2006 para PSP. Y contenía pues el artwork original del juego, bandas sonoras, cómics basados en la serie y demás. Y además, bueno, hay que decir eso. Que no era un juego, no podías jugar a eso, simplemente pues contenía información, cosas para fanservice. Por así de maneras, mando un mensaje a la gente, quiero conseguirlo, si alguien lo tiene que me lo venda. Porque en su día quise conseguirlo y no pude. Después, bueno, ya a modo de curiosidad, en Japón sacaron varias cosas manga inspiradas en Silent Hill. En primer lugar estaba un manga interactivo que fue lanzado para teléfonos móviles en Japón, que se llamaba Silent Hill Double Under Dusk. Fue lanzado en 2007 y bueno, básicamente pues contaba una historia, un spin-off, ¿no? de Silent Hill. Y luego está Silent Hill Case of Cradle, que fue lanzado en 2006, coincidiendo con el lanzamiento de Silent Hill Experience, el UMD este que comentábamos, que bueno, era más que nada algo similar, un rollo manga para teléfonos móviles interactivo, ¿no? Algo curioso, que bueno, aquí ya no lo veremos, y que yo sepa nunca ha sido traducido, y no va a ser traducido... Nunca. Nunca, creo yo. Pero bueno, hasta aquí lo que serían las curiosidades... Las cosas curiosas, lanzamientos curiosos de la saga Silent Hill, y ahora sí, nos tenemos que ir al momento esperado. Pero antes, David, quería preguntarte si tienes algo de música, pero no sin pasar por el foro. Bueno, sí, efectivamente. Comento El hombre que ríe. Bueno, dice Dinesh Irazul: este es el programa ideal para quedarse escuchando a oscuras. Se me ocurre que comentar hoy la parte de esto. Luego El hombre que ríe dice: lo de los puzzles es curioso, porque en Silent Hill te dan a elegir la dificultad. ¿Cómo se percibe esta diferencia? ¿Cómo se percibe esta diferencia de dificultad? Bueno, pues las pistas, yo creo que te daban la complejidad del puzzle en sí mismo. Un montón de cosas, claro. Sí, yo que sé, en el último, sin más lejos, te aparecen cosas tachadas. Sí. O sea, ¿hay más pistas o menos pistas? Exactamente. Tony Matías dice: en PSP se lanzó un MD, bueno, que no juego, lo escribió. Y Avenger le dice: Silent Hill Experience, efectivamente. Así que tenemos unos foreros que están particularmente atentos y son muy efectivos. Y creo que por el momento eso es todo. Eso es todo. Bueno, enseñan la foto del Silent Hill Arcade, que es un tremendo de tocho. La performance de Silent Hill Arcade está muy, muy joder, currada, ya te digo, da más miedo la caja en sí que el juego. Y Reiko dice: disfrutad del boss. Bueno, pone un vídeo de Silent Hill de Arcade que, bueno, no podemos reproducirlo aquí, evidentemente, esto es radio. Pero lo tenéis en el foro, si queréis. Lo tenéis verlo en la tercera página de nuestro post de programa 5X28, el programa de hoy. Bueno, David, ¿tienes algo de música para este interludio? Voy a poner una pieza musical de Shadowman, la que puse el otro día, pero de tapadillo, que es grandiosa. Muy bien, pues vamos con un poco de música de Shadowman y nos preparamos para el análisis de la última entrega de Silent Hill, Silent Hill Downpour. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Y seguís aquí en el Complejo Landa en Quack FM 103.4 Coruña. Nos acercamos a la última entrega en orden cronológico de Silent Hill, pero antes vamos a hacer un repaso rápido a nuestro chat porque tenemos conectados a Arpiman, Cabeza Piramidal es Bonoman, Dab1, Denis el Azul, Dogo Argento, Ducha, El Alfred, Ferris 131, Gaspar es el Troll, Hot Roader, dos invitados, identifíquense por favor, La Caverna Landa. Eso es que sale Gaspar. Murphy Pendleton, Pimiento Bizarro, Pipi Cabezas Nazis, Pyramid Head Depravado Sexual, Puncarra Iracundo, Reiko, tendría relaciones sexuales con... Bueno, se entiende sexuales con Scarlett, una persona depravada, tenemos en el chat. Y Tonio Martínez. Ahora, David, sin más dilación, nos vamos con el análisis de hoy. Que bueno, última entrega. ¿Esta saga te hace ilusión? Sí, mucho. Háblanos. Pues hacemos el especial. Bueno, Silent Hill Downpour, aguacero, traducido a nuestro idioma. Y ya veis que el agua tiene una representación importante en esta saga. Bueno, esta entrega, mejor dicho. Y la verdad es que Downpour se ha llevado muchos palos. Creo que no merecidos. Digamos que la prensa ha criticado su osadía y se ha fijado más en sus defectos que en sus virtudes, que también son bastantes. Y bueno, la historia empieza como cualquier otro Silent Hill, de una manera más o menos normal, hasta que la situación se complica hasta extremos inverosímiles. Murphy Pendleton es un preso que sufre un traslado a otra cárcel, se supone, y en ese traslado, pues el autobús que los transporta, pues sufre un accidente. El bus cae por un terraplén y Murphy y el hombre despierta después de haber estado X tiempo inconsciente, y despierta. Y entonces inicia un poco un periplo por un bosque que le lleva finalmente a lo que es Silent Hill. Tanto digamos que ese accidente, que de accidente tiene más bien poco, que parece que todo es fruto de una especie de sino fatal que atrae a este sujeto a Silent Hill de nuevo. Me gusta mucho este personaje de Pendleton porque es un personaje que, a pesar de ser un preso y a pesar, bueno, el juego empieza de una forma bastante brutal, es un hombre que tiene muchas matices. Es un preso, pero sin embargo también tiene, digamos, muestras de humanidad evidente. Y de hecho el propio jugador puede decidir si Pendleton es un ser humano, digamos, con bondad, o ser un auténtico cabronazo, ya que el juego en determinadas ocasiones nos permite tomar decisiones puntuales sobre el futuro de ciertos personajes. Quizás decisiones que no tienen tanto impacto en ese momento, pero que a la hora de ver el final, pues sí influyen de manera directa. Por lo tanto, ya tenemos ahí la etapa de las decisiones, de qué hago, qué no hago, cosa que se ha importado de otras entregas, como pues el caso de Satellite Memories, que ya comentó Oscar. Bueno, esa es la historia de Downpour. No voy a contar más detalles porque este juego es muy reciente, no voy a spoilearlo, faltaría más, por Dios. Vamos a hablar del apartado jugable, que creo que es el más importante y el que más quebraderos de cabeza ha dado. Bien, Matra Games creo que ha querido acercar a esta saga, tener una especie de flirteo así más o menos evidente con el, no con el género sandbox, pero sí con la libertad, esa libertad que añoramos todos y que deseamos a día de hoy en casi cualquier videojuego. Y digamos que este nuevo Silent Hill de Downpour es un Silent Hill que nos permite, pues, investigar por nuestra cuenta, nos permite meternos por casas, por construcciones, buscar ítems, buscar cualquier cosa que sea susceptible de ser buscada, y por supuesto incluso acometer las misiones secundarias que sujetos del entorno pues nos encomendarán, misiones pues a lo mejor muy simples en la teoría y en la práctica, pero que nos permiten conocer más detalles de la gente que nos rodea en esa historia de Downpour, personajes que son atractivos de por sí y que gracias a esas misiones pues conocemos más detalles de su pasado, de su presente y es posible que de su futuro. Es una libertad de acción que se agradece porque no hace que el juego sea tan limitado como antaño, pero que también tiene sus partes negativas. Yo la más negativa que le he visto es que el sistema de guardado de Downpour no me convence. Es un sistema de guardado automático, desaparecen por lo tanto, ya sabéis, los típicos recursos de otras entregas donde teníamos que llegar a un sitio concreto y guardar partida. Aquí no, aquí hay checkpoints y a veces puede ocurrir, de hecho me he pasado varias veces porque yo lo he jugado en difícil, soy un macho alfa, que al morir, pues a lo mejor llevamos 20 minutos o 30 explorando una zona y morimos porque, oye, aparece un enemigo y nos mata sencillamente. Y el checkpoint nos vuelve a colocar pues en un lugar que ya hemos pasado hace bastante tiempo y por tanto todo el factor de exploración en el que nos hemos esforzado desaparece. O sea, esos 30 minutos de juego o 20 o los que sea desaparecen de un plumazo. Vale, hay trucos. Tú puedes entrar a una casa y automáticamente cuando entras a una casa hay un checkpoint. Pero es que hay ocasiones en las que no hay casas en las que entrar y por lo tanto vas un poco a verlas vir. Tanto el sistema de guardado no me convence. Hombre, tampoco es que sea malo en sí, es un sistema de guardado normal y corriente, pero no estaría de más implementar un sistema de guardado pues en el cual el jugador decida cuándo guardar y cuándo no, simplemente, o sea, como se haría en cualquier otro género, en cualquier otro juego de dentro de este género, vaya. Tanto primer toque así negativo, aunque no es tan negativo en sí. Después, a nivel jugable, no deja de ser un Silent Hill como los demás. Hay acción, una acción que parece que es la gran protagonista, pero no lo es tanto. Hay puzzles que de nuevo vuelven a dividirse según su dificultad. Y como dijo Miguel antes, pues la dificultad incide pues en las pistas y en la complejidad del propio puzzle a la hora de resolverlo. Y también está la exploración que ya he explicado antes. El combate en sí es parecido a Downpour, pero se diferencia en el tema de que, por ejemplo, Murphy no puede esquivar golpes, solo puede bloquearlos. Esa es la única sutil diferencia. Y el sistema de combate quizás un poco ortopédico a la hora de establecer las animaciones, los movimientos, pero que funciona más o menos bien. Salvo, eso sí, las armas de fuego, que la verdad es que apuntar es un auténtico suplicio. Por fortuna o por desgracia, las armas de fuego no abundan en Downpour. Son casi testimoniales y lo que prima sobre todo es el uso de armas blancas que, por supuesto, y como ya hemos comentado a lo largo de la saga, se agotan con el uso. Por tanto, tenemos que estar muy pendientes del entorno para encontrar nuevo armamento. Dime, Oscar. Eso también pasa en Homecoming, que es algo que se me escapó decirlo antes. El cuchillo es el arma definitiva en ese juego. Sí, por encima efectivamente, de armas de fuego, efectivamente, porque el cuchillo era rápido y efectivo. Sí, efectivamente. Hacía mucho daño y era, efectivamente. Era muy ágil. Con él eras un personaje muy ágil, muy efectivo, y para esquivar y contragolpear pues era perfecto. Bueno, yo Downpour, creo que la acción, ¿vale? La acción puede ser constante e importante si el jugador quiere que lo sea. Pero creo que hay veces donde lo sensato es escapar. O sea, escapar, evitar los enemigos y seguir tu camino. Digo esto porque hay enemigos que a lo mejor son excesivamente duros. Hay enemigos que, por ejemplo, al atacarlos es como si no sufriesen el impacto. No sé si me explico. Es decir, tú los matas hasta quitas toda la vida, pero en el proceso es como si notasen tus impactos. Es decir, que si tienen una acción de golpearte, al golpearles tú a ellos antes, no se interrumpe. No sé si me explico, no sé si me estoy explicando. Es decir, tú les golpeas, pero ellos actúan, vamos, como si no les golpeases. Hagas lo que hagas, la animación del personaje, claro, cuando te sigue golpea, tal cual, efectivamente. Hace que las luchas a veces sean un tanto estúpidas, porque es dar, y el tío no hace nada hasta que finalmente muere. Entonces son enemigos que a nivel de diseño se podría haber implementado mejor ese sistema de combate. De todas maneras, ya os digo, yo creo que este juego lo más sensato es escapar, evitar a los enemigos y evitar ante el combate. Aunque a la hora de defenderse tenemos recursos, tenemos armas improvisadas más o menos, que bueno, nos pueden permitir pues dar un ligero toque de acción que siempre gusta a cualquier usuario para vengarnos de esos seres despreciables. A nivel de diseño de los enemigos debo decir que no me convence. No me convence, creo que son diseños un tanto estereotipados respecto a obras más o menos recientes dentro del cine. Por ejemplo, hay enemigos que son como infectados de REC, tal cual lo digo, como si fuesen infectados de REC, son humanos pues trastornados y que nos atacan sin ningún tipo de estrategia, vaya, van a por nosotros tan pronto nos ven, como si fuesen unos salvajes. Se pierde un poco el encanto de otros Silent Hill con esos enemigos misteriosos, abstractos, que parece que son producto de la imaginación del protagonista y no tanto de la imaginación universal del mundo del cine y de las últimas películas de éxito dentro del género del terror. Aunque bueno, eso es una apreciación mía muy subjetiva, por supuesto. Antes os dije también que el agua era un elemento clave en esta entrega porque en aquellas zonas o en aquellos momentos en los que llueve especialmente, los enemigos crecen en intensidad, se hacen más fuertes, se hacen incluso a veces más numerosos, y por lo tanto, cuando el jugador identifica la lluvia y ve que esta pues tiene repercusión en el escenario, tiene que estar ojo a visor, porque sabe que los enemigos ahí van a ganar un plus de agresividad que nos puede dejar muertos en cualquier instante. Por lo tanto, es otro elemento importante dentro de este juego. Tiene explicación dentro de la historia, ¿no? Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Después, otra cosa que quizás no me ha convencido tanto, aunque bueno, creo que con la tipología de juego y con los antecedentes quizás es más normal de lo que pienso yo, es que en el Silent Hill oscuro, Las fases de Silent Hill oscuro realmente son fases donde o bien tenemos que resolver una serie de puzzles, o bien tenemos que escapar de un ente que nos persigue y nos quiere tragar, como si fuese una especie de agujero negro. Y son fases como las de Shattered Memories, escapar de ese agujero negro que nos quiere tragar. Tanto son fases de ensayo horror, al igual que Shattered Memories, tal cual, exactamente iguales. Pero aún así, Oscar, me gustó mucho lo que dijiste de Shattered Memories. Aquí en Downpour el juego también juega contigo. Quiero decir, muchas veces en el Silent Hill oscuro lo que ocurre es que el juego te putea, literalmente. A mí me ha pasado varias veces. Por ejemplo, pasó una vez en la cual estaba yendo por una escalera. Había entrado en ella, subido, entrado en una puerta y luego pues salí por esa misma puerta y bajé la escalera. Entonces me pasé 5 minutos bajando la escalera. Y dije, coño, esto es un puñetero bucle. Nunca acabo. Largo es. Y digo, joder, claro, seguro que si voy por otro sentido ya encuentro la salida. Y efectivamente, fui por otro sentido y he visto la salida. Te troleo el juego. Te troleo el cabrón. Sí ocurre que te putea mucho. Y esas escenas que dices de persecución de Shattered Memories son, para mi gusto, están muy perfeccionadas. Es decir, tú te puedes equivocar y cuando eres consciente, mierda, me he equivocado, dices, puedo que las pase putísimas, pero aún puedo tener tiempo si lo he hecho atrás bien y tal de corregir mi error. Y está mejor hecho que Shattered Memories. ¿Pero hay margen para rectificar? Realmente sí lo debe haber, pero el juego contiene un ambiente tan agobiante que tú crees que no, y eso es muy importante. Es decir, sí seguramente puedas hacerlo, pero tú crees que no. Perdón, Sadie. No, es realmente lo de Shattered Memories, que realmente sí que hay, pero estás tan agobiado que dudas de no hacerlo porque no te va a dar tiempo. Para mi gusto, aquí mucho mejor. Y sí es verdad que el juego te putea, yo qué sé, igual vas corriendo y es, bueno, vas a girar por una esquina mientras te está persiguiendo algo y de repente se amplía la pared y la esquina ya no está donde tú crees que estaba, donde le ibas a doblar y dices, mierda, está 10 metros más para allá, entonces corres hasta la nueva esquina y te vuelve a hacer lo mismo. Qué juego más cabrón. Pero muchísimo, y eso te lo hace, pero te lo haces unas cuantas veces. Te trolea el juego. Te trolea muchísimo. Y date cuenta, estás muy agobiado porque tú tienes que escapar de lo que te viene detrás y nunca llegas, ya no a la salida, sino a doblar una esquina. Ya, sigue persiguiendo mientras tanto lo que sea que te está persiguiendo, que es un ente muy misterioso, no tiene forma. Bueno, a nivel de desarrollo, por lo tanto, tenemos ingredientes básicos: acción, exploración, puzzles. La exploración es la más importante a mi juicio, ¿vale? Es la que más gana protagonismo y la verdad es que esa faceta del juego triunfa. Por lo tanto, creo que ahí Downpour está bastante bien. No sé, Miguel, si discrepas. El juego invita a que te pierdas. Tiene la opción de... ¿Desea usted resaltar los objetos importantes? Ah, bueno, ya, pero eso ya es para noobs. Yo jugué sin esa opción, ¿eh? Alguna cosa... Yo juego sin esa opción, sí. Yo todavía no me lo he terminado. Estoy disfrutándolo, porque de verdad estoy disfrutándolo. Pero en algún momento sí debería decirte, vale, no te estamos resaltando el objeto, pero tienes que ser más claro, porque a mí me pasó que yo me atranqué, me puse a dar vueltas por toda la ciudad, sí, buscando un objeto que estaba realmente cerca de donde tenía, sí, que solucionar el puzzle, pero me amargo... Hombre, quizás si llegabas a un punto en el que no hagas nada, pues el juego te podría ayudar mínimamente. Me hizo perder unos 25 minutos dando vueltas por doquier, que no me aportaron absolutamente nada, y eso. Yo os digo que yo estoy enamorado del juego, pero ahí no me fue leal. Bueno, pasamos a otros aspectos, en concreto el técnico, la verdad es que Downpour, mal. Unreal Engine 3, por lo tanto... Ahí tenemos un motor que ya conocemos de sobra, conocemos sus virtudes y sus defectos. Y sabemos que si Epic o Rocksteady no está detrás, pues digo Epic y Rocksteady porque parece que han sido los que más le han dado gloria a este motor. Bueno, también 2K Games, el resultado puede ser nefasto. En resumidas cuentas, en Shattered Downpour hay tearing, brutal, popping, brutal, y unas bajadas de frames, vamos, evidentes. Y hacen que el resultado final a veces sea un tanto... chapucero, me atrevería a decir, y disfrutó un poco la experiencia jugable. Es un juego al que le harían falta varios meses de supervisión o de cuarentena, o sea, de pulir el código y evitar este tipo de defectos técnicos que son demasiado evidentes para un juego que ya ha salido a la venta, a mi juicio, vaya. Sí, artísticamente está muy bien, pero en el plano técnico, mal, simplemente mal. Respecto al apartado sonoro, bueno, el apartado sonoro es el 90% un juego de terror. Y ahí también triunfa, a mi juicio creo que lo hace bastante bien, es un juego lleno de defectos y de un doblaje a la altura, y creo que ahí no falla. es importantísimo que un juego de este tipo cumplan ese cometido, y lo hace. Así que nada, llegamos a las conclusiones. Siento que haya sido tan rápido, pero se os he echado tiempo encima, y voy a decir que Downpour es un buen juego, es un Silent Hill más que decente, pero creo que su apartado técnico desvirtúa mucho la experiencia jugable, y también creo que falta una identidad clara respecto a lo que se quiere conseguir. El tema combate hay que pulirlo aún más. Homecoming fue el primer paso, hay que seguir evolucionando, y creo que también que, bueno, es decir, hay que equilibrar mucho más esos tres aspectos jugables de acción, combate y puzzle, e intentar por todos los medios que esta saga pues sea original, pero a la vez tenga claras sus antecedentes. Y eso creo que es Downpour. No es un mal juego, no se merece los palos que le han dado, pero también tiene muchas carencias. Vamos, es el mismo caso que comentábamos antes de Homecoming, o al menos creo un caso parecido. Creo que Homecoming incluso es más exitoso en ese sentido. Bueno, y ya está, nada más. Bueno, pues vamos a qué hemos aprendido hoy, y nos vamos a la parte ya final del programa de programa de hoy. Bueno, Jorge, ¿qué has aprendido hoy? Pues he aprendido que aunque no me gusten los juegos de Silent Hill, sí que me gusta el aura de misterio que los envuelve. Y una cosa más, ¿sabéis qué mola un montón? Jackie Chan. Jackie Chung. Bueno, señor Sunrider, ¿qué has aprendido hoy? Pues he aprendido que hay un montón de juegos de Silent Hill que no conocía. Esas ediciones coleccionistas. Ediciones bizarras. Sí, sí, sí, y tal. Y que tampoco deseo poner las manos encima. Tengo otras cosas que hacer, pero oye, es interesante saber qué es esto. Bizarras en inglés, ¿eh? No en español, que significa gallardo, valiente. Pues yo he aprendido una cosa antes del programa, y más me hubiera valido no aprenderla, y es que YouTube me ha spoileado el momento asqueroso que comentaba David y nuestro forero Mime el programa pasado, buscando música de Shattered Memories. ¡Qué putada! Bueno, yo voy a dedicar mi espacio a Pagarlan, que es un nuevo forero, y nos comenta: qué sensación, escucho el podcast desde el programa de At Space de la segunda temporada. ¿Qué programa, Oscar? Me acuerdo de la introducción de aquel programa, la incorporación de Boromán, el programa épico de La Tempestad contra Viento y Marea. Oh. Hoy, 3 años y un centro de